La órbita de Endor. Le teníamos miedo, no voy a deciros que no. Hemos hablado de docenas de series aquí, en la órbita de Endor, y ninguna nos inspiraba tanto respeto como esta. Llevamos desde la primera temporada de este programa queriendo hacer un especial de esta serie que sea merecedor de su leyenda. Una serie de la que nos consideramos fans. Sabemos que tiene muchos detractores y comprendemos que los tenga. En este ciclo que hoy comienza, nosotros vamos también a atacar esos puntos débiles de la saga, que los tiene, bien grandes, fallos que consideramos imperdonables, cabos sueltos que no se pueden atar de ninguna manera, elementos metidos con calzador, en fin, no seremos nosotros los que vengamos a decir que es una serie perfecta. Pero es historia de la televisión, un mito. Y si utilizamos una balanza como la de esa cueva con nombres escritos en el techo de roca, podemos decir que, para nosotros, las cosas buenas que nos aportó esta serie superan a las cosas que no nos gustaron. Es por esto que los programas monográficos que inauguramos con este audio solo van a ser disfrutados por fans de este producto. Eso sí, fans con la mente abierta, porque los fanáticos tampoco se van a sentir cómodos con el trabajo que hemos hecho. Hoy comienza nuestro ciclo de especiales dedicados a Perdidos, Lost. Nos acompañará durante 4 programas, 4 monográficos exhaustivos e intensos donde vamos a desgranar paso a paso lo que nosotros tenemos por una de las series de nuestras vidas. Una serie que nos marcó y que adoramos, que hemos revisitado con agrado y con sorpresa al comprobar que el título resiste bien el paso del tiempo y que incluso muchos aspectos mejoran con segundos o incluso más visionados. Reencontrarse con esta serie ha sido toda una experiencia. Lo hemos ido haciendo, repasando temporada a temporada, a medida que íbamos grabando estos 4 programas que han terminado conformando estos especiales encadenados. Nuestros recuerdos han ido refrescándose y hemos ido comprobando cómo algunas ideas o teorías que teníamos con respecto a la serie se iban aclarando o incluso convirtiendo en otra cosa, porque con cada grabación íbamos teniendo una mayor y mejor idea del conjunto. Y es más fácil contextualizar toda la mitología de Perdidos cuando ves las 6 temporadas del tirón, que tras haberlas visto a lo largo de varios años y sufridos años, con esperas asfixiantes y difíciles de soportar y olvidando los pocos detalles vitales de las temporadas iniciales a los que se recurrió en las temporadas finales. Es por eso que vamos a teorizar de primeras muchos aspectos que luego, en grabaciones posteriores, tendremos más interiorizados, por decirlo así. En los momentos en los que grabo estas palabras de introducción, ya hemos tenido 3 de las 4 sesiones de grabación y os puedo garantizar que la pasión nos ha conducido inexorablemente por un camino que podría haber dado pereza de buenas a primeras. Verse otra vez las 6 temporadas de Perdidos, madre mía. Pero luego se nos ha antojado una tarea deliciosa. Casi podemos decir que hemos disfrutado más con este nuevo visionado, libreta en mano, ojo crítico y dispuestos a analizar hasta el último detalle, que aquella primera, fascinante y sorprendente primera vez. Bueno, lo mismo es mucho decir que hemos disfrutado más, pero aunque distinta, más serena y relajada, sin duda ha sido una experiencia muy, muy gratificante. Creemos que muchos de vosotros, después de este primer programa, y los más duros después del segundo programa, os volveréis a perder en esa isla con una serie que ahora os seducirá de un modo más sutil, pero por ende más eficaz en lo referente al disfrute de la obra global y completa. Quizá muchos detalles que os pasaron desapercibidos los gocéis más en este revisionado que ya os recomendamos desde aquí. En conclusión, no podíamos hacerlo breve y apresurado. Lost, Perdidos, merecía pasar por la puerta grande. Así que, desde nuestra playa del accidente, vamos a comenzar esta serie de monográficos que han tardado en llegar, pero yo creo que de algún modo llegan justo cuando deben. Se abren las puertas a un cosmos de fantasía. Ponte en órbita alrededor de mundos repletos de magia. Aquí los dragones existen, los coches vuelan por la ciudad y las armas disparan rayos láser. Estás en la órbita de Endor. Todo es posible. Toda la música que escuchas en la órbita de Endor pertenece a artistas que amparan su trabajo en licencias Creative Commons. En la recta final de este audio se citarán a los artistas que han intervenido en esta edición. Es difícil hacer un podcast desde una isla, entre comillas, desierta, pero bueno, si hay un iraquí que nos arregle las cosas, seguramente esta retransmisión esté llegando a vuestros oídos. Tengo por aquí a dos personajes que se han perdido y yo estoy intentando reencontrarles. No sé si están vivos, si están en un purgatorio, si están muertos. Desde luego no sé cómo van a acabar. Señor Halcón Maltés, bienvenido. Namaste, namaste, Antonio. Aquí andamos, no sé, debatiéndome entre si ser hombre de ciencia o hombre de fe. Ahí andamos. Espero que Lost y sobre todo en Lode pues pueda hacerme la constante y mantenerme aquí. Muy bien. También tenemos a Manuel Callejo. Hola, ¿qué tal a todos? Yo viajaba en un avión, entré pues al cuarto de baño y cuando salí estaba pues en el fuselaje del avión perdido en una isla, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí estoy perdido pues para hablar de esta famosísima serie, ¿no? Perfecto. Si en algún momento veis un humo negro por lontananza, me avisáis, ¿vale? Y mientras vosotros intentáis hacer algo, yo corro que me la espero. Bueno, vamos a empezar. Luego seguramente se nos una algún compañero que otro, porque esta isla está llena de gente. Parece que vamos a ser cuatro, luego somos un montón. No, pero hoy realmente ha habido, lo estábamos comentando a micrófono cerrado, ha habido una auténtica espantada, no porque la serie no guste aquí al equipo de Lode, que sí que gusta, lo que pasa que es un material muy espinoso. Esto es un cenagal y yo espero de verdad que esto salga más o menos aceptablemente, principalmente porque es un tema muy, muy duro, muy serio, muy difícilmente revisitable. El material posee una complejidad que eso es incontrovertible, o sea, realmente es muy difícil meterse en este tema y no sembrar ciertas polémicas. Hay además unas posiciones demasiado encontradas, tiene de los detractores más fieros que una serie pueda encontrar, pero también de los aficionados a lo mejor más agresivos, ¿no?, que se puedan encontrar también por contra. Y por mucho que mucho tema que expongamos aquí, por mucho tiempo que le dediquemos, se nos van a quedar muchísimas cosas en el tintero, así que vamos a intentar hacer nuestro programa. Vamos a hablar de las cosas que nos apetezcan o que nosotros pues deseemos comentar. Insisto, si hay podcasts dedicados por entero a esta serie y están sacando un programa detrás de otro, analizando un par de episodios por programa, nosotros aquí no podemos hablar de todo. Es que además hay demasiadas claves en torno a esta serie. Pero aún así, vamos a hacer que nosotros estamos acostumbrados a hacer aquí en la órbita Endor, a nuestra manera, con nuestro estilo, y no descarto que de aquí pues salgan varios programas o que a lo mejor revisitemos Perdidos desde diferentes puntos de vista. Este incluso podríamos decir que es una especie de primer acercamiento. Bueno, Halcón, antes de meternos con la serie habría que hablar de la protoserie, cómo este producto pues se vende, ¿no?, desde los despachos, cómo va pasando por ahí de nota en nota, a ver cómo se gesta realmente este producto. Muy bien, pues a ver, esta serie, como todos ya sabrán, se emitió desde el año 2004 hasta 2010. Inicialmente ABC Studios, ¿no?, que era, digamos, la parte de la producción de la cadena ABC de Estados Unidos, tenía claro que quería contar con una serie importante, tenía dinero para destinarle, además meter bastante dinero incluso hasta en el episodio piloto, y contó inicialmente en el guión con Jeffrey Lieber, que empezó a prepararlo, que de hecho está considerado como uno de los creadores de la serie. pero que hubo un momento en el que no convencieron ni las ideas que estaba intentando plasmar al principio ni el cómo encajarlas, y al final contaron con J.J. Abrams y con Damon Lindelof, que luego han sido, claro, es que vamos a sacar nombres aquí que ahora están en boca de todos por muchas más cosas, ¿no? Pero retomaron la serie ellos, se les consideró como co-creadores y empezaron, ¿no?, con el tanto con el piloto como con todos los guiones de después. Ahí entró, por supuesto, el Touchstone Television, que es la que generaba, ¿no?, a partir de ABC todos los fondos para desarrollar los rodajes, y Bad Robot, que es la productora de J.J. Abrams, ¿no? Ahí se empezaron a gestar, ya te digo, contaron con mucho dinero. De hecho, en su momento, el primer episodio, que de hecho el piloto son dos episodios, ¿no?, fue el que contó con mayor presupuesto hasta el momento en la historia de la televisión, y empezaron a montarla desde ese prisma. Querían hacer una serie grande, querían contar con una serie de personajes que tuvieran personalidades muy fuertes y que hubiera aventura. Lo que no contaban era que luego esa aventura fuera y tuviera tanto misterio detrás, ¿no? Pero así más o menos empezó a gestar, y ya te digo, en 2004 empezaron. De hecho, ahora que estamos grabando, podemos decir que se cumplen, en este momento están cumpliendo 10 años y se han reunido, pero no del estreno, ya que el estreno no se produjo hasta septiembre, sino del comenzar con el casting y empezar a trabajar en todos los aspectos técnicos, ¿no? O sea, básicamente fue el comienzo, y bueno, ya de ahí en adelante, ¿no?, 6 temporadas más, 117 episodios detrás y todo lo que vino. Pero sí es verdad que este producto no aparece como uno de estos titulitos, en plan, a ver si cuela y luego más adelante, si esto tiene tirón, vamos metiendo más dinero, sino que ya se planteaba como una apuesta importante. Sí, sí, sin duda. De hecho, para que os hagáis una idea, en parte del presupuesto se fue porque es que compraron un avión entero en un desguace y se lo trasladaron a Hawái por partes, lo desguazaron, lo separaron por partes, se lo trasladaron a Hawái y lo prepararon para que el propio rodaje de todo el piloto se hiciera en una playa de Hawái real, con piezas reales, y digamos que habían metido la carne en el asador. J.J. Abrams ya era un tío bastante importante en el mundo de la televisión. Estaba haciendo Alias, la estaba terminando, y era una serie que tenía bastante buena aceptación, había ganado dinero con ella, ya había hecho algún pinito en el mundo del cine, y cuando vieron que el guión no les encajaba, fue esa la razón por la cual contaron con J.J. Abrams. Sustituyeron a Jeffrey Lieber por un personaje que sí ha acompañado al resto de la serie, que es Carlton Cuse, que además se le ve en todas las fotos, y es un guionista y productor también ejecutivo que ha hecho muchísimas cosas, ¿no? Tiene la producción de películas como Arma Letal 2, Arma Letal 3, hasta incluso Indiana Jones, ¿no? Es un tío muy importante, y a partir de ahí es que destinaron mucho dinero. Ojo, que luego además yo creo que han rentabilizado, porque yo creo que sin duda puede ser considerada como una de las series más rentables para esta cadena de la historia, ¿no? Ciertamente. Además, ese primer piloto, como tú ya has dicho, se emitió en septiembre del 2004, con lo cual de aquí a unos meses pues habrá un poco más de fiebre. Después del verano, seguro, o durante el verano, ya se empezará a hablar mucho sobre Lost y sobre Perdidos. Y el último episodio, que se emitió el 24 de mayo del 2010, no hace demasiado. Parece que yo tengo la sensación de que la serie acabó hace mucho tiempo, pero no, son 4 años solamente, ¿no?, que vimos ese último episodio. De hecho, hubo 400.000 personas que la vieron aquí en España en plena madrugada, unas horas intempestivas, en un día entre semana, que no era algo muy habitual, ¿no?, el de hacer esos números, ¿no?, en esos horarios concretos, pero es que la gente quería ver el final de Perdido. Luego, otra cosa es que les gustaron, o ya hablaremos sobre esos temas. No obstante, a mí sí que me gustaría saber cómo, de forma totalmente subjetiva y aquí tirando un poco de la nostalgia, porque así somos nosotros, cómo llega Perdidos a vuestras vidas, y que me contéis un poco, supongo que porque tenemos el síndrome de los abuelitos cebolletas, cómo se mete Perdidos en vuestras vidas y qué significó durante esas primeras temporadas esta serie y en qué se acabó convirtiendo. Bueno, no sé si luego eso dejarlo para el final. Pero ¿cómo llega Perdidos a vuestras vidas y cuáles fueron esas primeras sensaciones que tuvisteis? Manuel. Hombre, hay que remontarse a cuando el mundo era joven, ¿no? Hace 10 años, ¿no? ¿Qué era de nuestra vida hace 10 años? Era, yo qué sé, mi vida era absolutamente distinta a lo que es ahora, ¿no? Y, joder, parece que no, pero ha pasado muchísimo tiempo. Y Perdidos llegó en una época que fue, digamos, un renacer de las series, ¿no? Hay que ver, en el año 2004 hay una cosecha de series muy importante. Una de ellas es Perdidos. También tenemos a Verónica Mars, a House. Tenemos también a Galáctica, empezó en el año 2004, Deadwood. CSI, ¿no? Que es una serie que a lo mejor nunca se ha tratado, casi nunca, en programas frikis, pero en aquella época, cuando la veías, tenía cosas realmente rompedoras y que era interesantes, ¿no? Y eran interesantes. Yo creo que todas esas series volvieron a enganchar a un montón de gente, ¿no? Estas series y otras muchas, ¿no? Pero estas yo creo que eran un poco la punta de lanza. ¿Y dónde apareció en mi vida Perdidos en aquella época más ociosa que tenía? Pues simplemente en un torrent apareció Lost, episodios del 1 al 6, todo en un archivo. Y yo, pues mira, piqué, lo bajé y cuando lo vi nadie me había hablado de ella. Pensé que había visto probablemente las 6 horas más potentes que recordaba haber visto de un programa televisivo. Me pareció algo absolutamente impresionante. Uh-huh. ¿Y para ti, señor Halcón? Uf, pues yo la verdad es que aquí sí que, yo no sé si tiré de los números y me tocó la lotería o qué, pero fue más producto puro de azar. Porque es que yo en aquella entonces era bastante joven, ya salía con la que luego fue mi mujer y que sigue siéndolo, gracias a Dios, y era uno de esos domingos por la tarde que estaba en casa de resaca, en casa de mis padres todavía, vivía con ellos, ¿no? Yo tenía pues 20 y pocos años, y pues haciendo zapping con ellos nos encontramos con que empezaba, un ojo se abría ahí, ¿qué es esto? Me pone ahí, Perdidos, tal, y en TV1 además, porque en España empezó en Televisión Española los domingos por la tarde, en TV1, y empecé a ver el primer episodio, lo vimos en familia, y todos nos quedamos absolutamente impresionados, porque además pusieron los 2 episodios seguidos, o sea, el piloto completo, y al domingo siguiente el siguiente. Es decir, y bueno, pues es que lo vi ahí, luego lo cambiaron a la 2 rápidamente, al acabar, pues no sé, el tercero, el cuarto, así, y le acabé perdiendo la pista porque ya lo ponían a las muy intempestivas, y empezamos, claro, a redescubrir ese mundo que también, no voy a decir implosionar, porque eso veremos lo que es después en la propia serie, pero sí empezó a eclosionar, ¿no? Todo el mundo de internet y el cómo cuanto antes te pusieras las pilas, pues podías ver el episodio incluso ya en la versión americana y para adelante. Y a partir de ahí, pues, empecé con mucha fuerza, o sea, yo desde el principio. O sea, llegasteis a la serie en la primera temporada, ¿no? Sí, sí. Efectivamente. Sí, sí. En mi caso, sí, por lo menos. Y empecé a propagar el virus a toda velocidad, ¿no? Todos mis amigos y conocidos, se lo pasaba porque me parecía algo que era muy, muy importante, muy espectacular, ¿no? No era muy común ver una serie de aventuras con esa factura, ¿no? Rodada en exteriores, con ese sonido, con esas interpretaciones. No sé, veías que estabas viendo una cosa de una calidad que era muy poco usual en televisión, además con una temática que era muy misteriosa, era muy intrigante, ¿no? Yo recuerdo que los domingos iba consiguiendo como podía, pues con los torrents, ¿no? Los episodios los iba acumulando y me hacía auténticas sesiones, ¿no? Cuando juntaba más de uno. No sé, yo lo pasé realmente bien con esta serie. Además que cuando empezabas, el problema que tenías con esta serie es que los misterios se iban multiplicando y claro, tener un episodio solo por ver era una putada, porque ya presumías que te iba a pasar, que te ibas a estar muy pillado el resto del tiempo, ¿no? No, y además tenía una factura cinematográfica muy, muy potente. En esta serie, yo siempre he defendido las versiones dobladas en las series porque hay exceso de diálogo y te impide, pues, muchas veces, pues, seguir correctamente las tramas o la imagen, ¿no? Si tienes que estar leyendo y tal, ¿no? Pero en esta serie, con lo que consiguieron al estar rodada en, digamos, en exteriores, un sonido ambiente que era insustituible y que se lo cargaban, pues, cuando metes sonido enlatado, ¿no? En esta serie el sonido de la isla es tan importante como los diálogos y como esos silencios que hay, ¿no? Y como el resto de la banda sonora, ¿no? Y además yo siempre he tenido, pues, desde hace bastante tiempo un gran equipo de música. Pues bueno, estaba yo prácticamente en la isla. A mí me dejaba, para mí era un momento como de Nirvana, ¿no? Ver esta serie. Yo no sé si por suerte o por desgracia, porque sí entiendo que para mí el primer encontronazo que tengo con Lost me marca, la verdad es que me marca bastante. Y luego eché de menos el poder ver la serie de esa forma, ¿no? Yo cuando me encuentro con Perdidos, ya estaba a punto de salir el pack en DVD de la segunda temporada. O sea, yo sabía de Perdidos, o sea, había oído hablar sobre ella, pero no sé, no pensaba que fuera tan buena. De hecho, incluso me sorprendió ver que incluso en algún cómic de Brian Michael Bendis, de Spider-Man me parece que era, no sé si era Ultimate Spider-Man, llegaba Bendis a hacer decir a Spider-Man, ¡buah, qué buena es Perdidos! No sé qué, o sea, y ya me llamó la atención. Y curiosamente, la persona que ahora en mi vida cumple otro rol, pero que en aquellos momentos era mi novia, pues la veía muy de cuando en cuando. Lo que pasa es que se perdían muchos episodios, pues supongo que porque los horarios no eran los mejores. Y se había perdido bastantes episodios y era una serie que le hacía bastante gracia. Y me pidió que por Navidad pues le regalara el primer pack en DVD de la primera temporada de Perdidos. Yo no había visto ni un solo episodio. Y cuando le regalé el pack, pues en uno de estos fines de semana que nos subíamos a una casa que teníamos en la sierra, el viernes, mientras cenábamos, nos pusimos un episodio para ver si funcionaban los DVDs. Nos lo vimos los dos o tres primeros y hasta cuatro o cinco episodios vimos aquella noche y nos devoramos la primera temporada en ese fin de semana, del tirón, como yo creo que es la manera más adecuada de disfrutar esta serie. Y el lunes estaba yendo a Fnac a comprar la segunda temporada, que ya sabía que había salido. Entonces fue un atracón de Perdidos impresionante y me quedé con un monazo que fue insoportable la espera de la tercera temporada. Que lo que pasa es que yo sí es cierto que desde el principio, como decís vosotros, esta serie, como ya teníamos el DVD y a lo mejor para ir al cine tengo otras costumbres, otras formas de actuar, pero sí es cierto que en casa normalmente pocas versiones dobladas se oyen, ¿no? Y yo siempre he oído esta serie en versión original, pero me han dicho que el doblaje es aceptable. Sí, sí, sí, yo creo que sí, sin duda. Para mí el doblaje sí está bastante, bastante bien. Tienes además actores de doblaje españoles muy reconocidos. Quizás de la mayoría suelen ser de una edad más temprana, ¿no? Es decir, de una generación más moderna, ¿no? Pero muchos de ellos lo han hecho muy bien. Además, el trabajo en el doblaje está muy importante. Lo que ocurre es que la mayoría que todos empezábamos a verlo en la versión normal y luego ibas viendo que podías adelantar episodios si, pues, a tiro de tecla, pues podías acudir allá a la versión original, ¿no? Entonces, más que las voces que se te hayan podido quedar, pues tendrás esas frases, ¿no? El Previously on Lost y el no sé cuántos, ¿no? Y ese acento de Desmond con tan escocés, broma, claro, que dice, claro, y tal, pues se te queda más, ¿no? Pero vamos, en mi opinión, desde luego en esta serie se trabajó mucho todo, hasta toda la labor de producción y desarrollo de la serie en Estados Unidos, ¿no? Bueno, que se rodará en Hawái. Como todo el interés que se le puso por parte de la propia productora para exportarla al resto del mundo y que la gente la viera. O sea, fue un fenómeno mundial, yo creo, ¿no? Sí, yo no pongo en cuestión la calidad del doblaje, ¿no? Yo también he visto episodios doblados y está bien doblada, ¿no? Está doblada con cuidado, ¿no? Lo que pasa, sí, yo notaba bastante, pues, lo que es el sonido ambiente, ¿no? Que perdía realismo, pues me sonaba mucho a estudio, ¿no? Cuando estás muy habituado, pues, a oír, pues eso, está una serie que está rodada en exteriores, estás oyendo constantemente el ruido del mar al fondo y además que se nota que no es enlatado, ¿no? Sino que lo estás oyendo, pues eso, quieras que no, un poco lo pierdes, ¿no? En la versión doblada, y eso es un poco lo que me sacaba, ¿no? Pero bueno, son apreciaciones personales, como siempre digo. De todos modos, sí, a mí me consta que el tema de los acentos a lo mejor está mal, porque hay algunos personajillos. Yo recuerdo el personaje de esta chica paracaidista que no sé por qué le ponían un acento muy extraño. Sí, sí. Había algunos acentos y el de Sayid, pues, podía haber estado un poquitín mejor. Pero bueno, no obstante, un paréntesis aquí. Sí, es cierto que realmente esta es una de esas series que, joder, a mí las esperas se me hacían larguísimas y yo creo que ha sido posiblemente, me gustaría preguntároslo, ¿qué lugar ocupaba Lost dentro de vuestras series preferidas? Porque yo lo tengo que decir, durante bastante tiempo Perdidos era mi serie, para mí era la serie más importante de todas, la que más me gustaba de todas. Si tuviera que elegir alguna, me quedaba siempre con Perdidos. Me encantaba Battlestar Galactica, el remake, pero debo decir que, aunque me gustara muchísimo, Perdidos era Perdidos y no había nada como Perdidos para mí. O sea, de hecho, el poder empezar a ver ya los episodios en inglés según se emitían, ¿no? Para mí era todo un acontecimiento, ¿no? O sea, era como una etapa, unas cuantas semanas las que durase la temporada que, no sé, yo vivía en una especie de situación diferente en mi vida, ¿no? O sea, realmente Perdidos era para mí un ritual, prácticamente. ¿Qué significó para vosotros? Por ejemplo, Manuel, ¿para ti Perdidos era tan buena? Yo ya te cuento, ¿no? Para mí Perdidos era lo más, ¿no? O sea, para mí ya he estado realmente enganchado en plan junkie, pues a Expediente X, sobre todo a las primeras temporadas. Luego un poquito me fue bajando pues la fiebre y tal, ¿no? pero esta fue otro reenganche total a serie en vena. Perdidos para mí era la primera, sí. La primera, porque a mí el género de aventuras y misterio, como lo toca Perdidos, yo creo que tenía ese punto de originalidad que no tenía ninguna otra serie, ¿no? Hemos hablado de House, de CSI, ¿no? Que al fin y al cabo pues eran procedimentales médicos o policíacos, o por muy bien hechos que estuviesen, que lo estaban, ¿no? Eran series con bastante valor, pero Perdidos tenía el punto original de que no sabías muy bien hacia dónde iba a tirar la historia, y para mí eso en la primera temporada tenía su peso en oro, ¿no? Eso de que te tuviese absolutamente enganchado y pendiente del siguiente episodio. Además, ese montón de actores que no conocías, algunos lo habías visto secundario por ahí, pero realmente en esos, dando esas prestaciones con ese papel protagonista de una forma tan brillante, pues no lo recordabas. Yo creo que era un reparto coral al que yo no le ponía ningún pero. Pero sobre todo lo que es la ambientación, el hecho de estar rodada pues en exteriores, el hecho de tratar las aventuras, el hecho de ser una serie con un misterio muy potente, pues para mí eso era una combinación que era irresistible, ¿no? Uh-huh. Tenía muy buena dirección de actores, ahora que dices esto de los actores, porque, bueno, a lo mejor hay gente que se me tira al cuello, pero en mi opinión no había aquí tampoco grandísimos actores. De hecho, muchos de estos actores les hemos visto en otros papeles y vemos que están muy justitos a nivel interpretativo, y incluso en la propia serie se ve que tampoco es que sean unos figuras en este sentido, pero la serie estaba bien dirigida en este sentido, a los actores se les dirigía bien, y creo que las interpretaciones, obviamente esto no era ni Breaking Bad ni True Detective ni nada así, pero creo que de verdad todos los personajes eran creíbles. Sí, sin duda. Además, hombre, aquí tienes, de hecho, el problema o el ejemplo que mejor te puede justificar esa idea es que todos estos actores serán recordados siempre por sus nombres en la serie, ¿no? Uno se encuentra a Matthew Fox en una peli que es El punto de mira y dice, coño, está Jack aquí, o Josh Holloway hace ahora una serie y es que es Sawyer, ¿no? Es decir, todos se han quedado con esa impronta, por no hablar, pues ya te digo, de el propio Locke o Benjamin Linus, ¿no? Que le tienes en Person of Interest, le ves y dices, pues es que vas a ver la nueva serie de Ben, ¿no? O vas a, pues de ahí yo creo que es donde cojeas. ¿Y por qué? Porque creo que están muy bien dirigidos, en unos personajes que por un lado te han calado muy hondo, pero porque tenían muchos argumentos para hacerlo, y por otro lado pues tienes efectivamente que bien dirigidos te han dado una buena serie, y ahora pues o no les dirigen tan bien o no encajan o bueno, y además que es que luego tampoco han hecho grandes cosas ninguno, ¿no? Hombre, no, yo creo que aquí Alcón, no sé si estarás de acuerdo conmigo, han tenido mala suerte, porque lo de Terry O'Quinn, que a mí este tío me gustaba muchísimo en Lost, las mierdas en las que se ha metido, si es que ha logrado meterse en algo, sí, porque la del 666 Park Avenue, joder, eso fue un batacazo impresionante, sí, pero joder, es que tenía un personaje muy... Sí, que fue... Bueno, luego entraremos en detalles con estos temas, pero para mí sí, a lo mejor que fue uno de estos personajes que fue perdiendo muchísimo con el tiempo, pero joder, creo que de cara a la interpretación de Terry O'Quinn siempre estuvo rozando la perfección. Es totalmente cierto. Y por un lado tenían efectivamente, como dices, mala suerte porque no han encajado en el proyecto que pudiera venir bueno, pero por otro también no han debido tener representantes que les coloquen bien, porque Navin Andrews, Said, siempre será Said, pero es que o te hace de novio de Diana, ¿no? En la peli esta de Diana de Naomi Watts, o te sale de soldado en Death Proof, y no sé, o sea, o a lo mejor es que no le salen proyectos, pero después de la fama y la popularidad que tienen, es raro que no hayan podido ser llamados a proyectos al menos más triple A, ¿no? Más blockbuster. Sí, yo creo que tuvieron la suerte de encontrarse pues con una gran historia, con unos grandes personajes muy bien desarrollados y que además funcionaban muy bien de forma coral, ¿no? Porque prácticamente del elenco protagonista no se pisaban unos a otros. Tenían además la estructura de la historia favorecía mucho a que se pudiesen lucir, porque con esos flashbacks que muchas veces nos estaban dando visiones distintas del mismo personaje, ¿no? Y no sé, les daban mucha vida, eran personajes con mucha vida y, como digo, muy bien desarrollados y con una estructura de historia muy ingeniosa que favorecía, pues eso, a reforzar muchísimo los personajes, porque al fin y al cabo esta es una serie que, aparte de la historia de la aventura, que era muy potente, pues es la historia en sí de esos personajes, que también era potentísimo, ¿no? Que cada uno, yo creo que casi podía haber protagonizado una serie por sí misma, ¿no? De todas formas, Alcón, no sé si al final me parece que no has llegado a contarnos ¿Qué lugar ocupaba dentro de tus series preferidas Perdidos? Es verdad. Pero bueno, es que en el fondo es difícil que con lo que hemos llegado a ser después de haber visto Perdidos, pues no haya tenido un lugar en tu corazón muy importante, ¿no? Yo creo que todos los que vivimos esa etapa de esos años con esta serie, pues la teníamos que tener en un pedestal, porque además durante 6 años nos tenía atrapados totalmente a su trama y a su evolución. Para mí era casi... A ver, yo tuve dudas porque a la vez empecé con Héroes, y la primera temporada de Héroes me pareció que era bastante digna, ¿no? Lo que pasa es que luego dejé de verla, lógicamente, como todos, esa serie perdió muchísimo. Pero en ese momento yo tanto Héroes como Perdidos me llamaba bastante. Battlestar Galactica la empecé un poco más tarde y me recuperó, porque me hizo sentir que las series no todas tenían que ir evolucionando a peor, y no por tener muchas temporadas iban a empeorar, que es lo que le pasó un poco a Perdidos, en mi opinión, ¿no? Pero sí, yo podré considerar que durante 3-4 años para mí era mi serie favorita, y no podía, vamos, siempre echaba un ojo al calendario a ver cuándo iba a volver a empezar la siguiente temporada, y me empollaba esa maravillosa página que desde aquí, si nos oyeran, pues me gustaría felicitarles. Esta página se llamaba Loscila, que te hacían unos reviews espectaculares de cada episodio, ¿no? Y te los escribían y buscaban ahí misterios y demás. Y vamos, estaba absolutamente entregado, ¿no? O sea, como un... amante enamorado de su pareja en ese momento. Ciertamente, además, realmente todo el modo en que se vivía Perdidos entre temporada y temporada, en esos parones, con toda la gente creándose sus propias teorías sobre lo que podía ser la isla, sobre qué pasaba con este misterio. Además, a medida que iba avanzando la serie, la gente, pues a lo mejor iba perdiendo unas teorías para cambiar a otras. Incluso se habló de cómo iba a acabar la serie en muchos foros, ofreciendo teorías los fans, que realmente fueron mejor que lo que luego acabamos viendo. O sea, en este sentido la gente hacía unas construcciones impresionantes, unos estudios verdaderamente sesudos de todo lo que ocurría en la isla, y el ir de algún modo imaginándose qué era lo que podía pasar, a mí me parecía que era algo realmente, no sé, era una especie de juego, ¿no?, alternativo, ¿no? El ir montándote tu propia película y el discutir, pero sí debatir con otros amigos que seguían la serie, qué era lo que ellos pensaban que estaba ocurriendo, por qué ocurrían todas esas cosas tan extrañas en la isla. De hecho, era una época, aquí, sobre todo esos primeros 3 años de Perdidos, en los que el encontrar a otro fan de la serie era como un fenómeno, ¿no? O sea, realmente, ¡ah, que a ti también te gusta Perdidos! Y podías estar una hora y media perfectamente hablando de la serie sin parar, ¿no? Eran sensaciones que nos daba esa serie, que yo sí que noté que se fue perdiendo con el tiempo, aunque insisto que de esto ya hablaremos después. ¿Cuáles fueron las teorías que más gracia os hicieron, que luego se descubrieron que obviamente por ahí no iban los tiros, pero que escucharais en aquellos primeros años que os hicieran gracia? Porque yo, y desde que era, que en realidad toda la isla era un ovni, era una de esas, cuando se descubre la escotilla, había mucha gente que pensaba que en realidad era un ovni, que había una nave espacial justo debajo de toda esa tierra y todas esas montañas. Oí un montón de cositas. Algunos que decían que la isla era como una especie de... como estas bolas que te compras con el puente de Londres, que tienen nieve, las agitas, ¿no? Y hace que está nevando. Y que la isla estaba dentro de una especie de continuo, un espacio-tiempo que de algún modo casi, bueno, no se aleja demasiado tampoco, ¿no?, de la realidad. ¿Qué fue así lo más peregrino que llegasteis a escuchar vosotros? Venga, Manuel, cuéntanos algo. ¿O no te acuerdas de nada? Hombre... yo la verdad es que rehuía un poco todas esas teorías, ¿no? A mí lo que sí me hizo gracia es que un amigo, yo cuando le contaba de qué iba la serie, la vio, ¿no? Y me dijo el referente, ¿no?, que él tenía de esa historia. Dice, bueno, si esto es clavado a una historia de Julio Verne, a la isla misteriosa, ¿no? Los tíos que se estrellan en la isla, oyen ruidos por la noche, están los jabalíes, en fin. Había bastantes similitudes, ¿no? Y la verdad es que sí, se parecía a la isla misteriosa de Julio Verne, ¿no? Pero hoy huí de todas esas teorías, no sé, yo sé que había páginas en la cual pues eso ponían pues actores, pues personajes favoritos y tal, y teorías, que si efectivamente leí algo del Limbo y tal y cual, pero yo creo que según iba viendo el desarrollo de la historia, me parecía casi que los guionistas estaban esquivando las teorías de los fans y que iba a ser todo pues un ejercicio pues bastante fútil, ¿no?, de encontrar pues lo que nos querían decir, como yo creo que al final así fue, ¿no? Yo en mi caso, al revés, yo estaba absolutamente entregado, además con la certeza y la garantía de que como todos estábamos perdidos, pues por leer, cuando ponía spoiler la palabra, pues no te preocupaba porque ibas al día con ella, entonces no pasa nada, podías leer y elucubrar y pensar, y yo escuché barbaridades. Sí, como dices, el tema del OVNI fue muy divertido, pero bueno, que si era un show de Truman y que estaba todo siendo vigilado, el tema del sí, el tema del purgatorio, que era como muy redundante, ¿no? Porque nada más empezar, pues tú ves que el cuerpo del padre de Jack está en el avión, ¿no? Y ya sale por ahí andando, entonces dices que esto no es muy normal, o... pero vamos, sí vimos cosas muy peregrinas, ¿no? Y luego incluso provocadas por los propios saltos o vacíos de guión que se generaron en la serie, ¿no? Los niños eran súper importantes y parecía que los niños escondían algo en la serie y tal, y por no hablar del personaje de Walt, que ya hablaremos si toca. Y luego de repente, pues en fin, dejan de tener importancia, les dan carpetazo y se acabó, ¿no? Pero ahí se armaban auténticas disertaciones, ¿no? Y por, bueno, por otra cosa también que surgió mucho, que es que salen tantas referencias literarias y tantos libros en la serie, que claro, que te dan pie a pensar, ¿no? Entre los propios nombres de los personajes que son, o nombres de filósofos, o nombres de personajes literarios y tal, o incluso todos, pues todas las posibles teorías y argumentos de esos libros que están leyendo en ese momento. En fin, todo era una mezcla tan, tan maravillosa y atrayente en ese momento, que te atrapabas en una tela de araña y te dejabas llevar. Claro, comentemos y veamos nuestros flashbacks, a ver a dónde nos llevan y tal. Sí, sí. Porque lo cierto es que yo sí que pienso que a lo mejor los misterios fueron ganando en escala. Pero esos primeros misterios, porque ahora revisitando los primeros episodios de la serie, es curioso, ¿no? Dices, guau, madre mía, fíjate qué hype están creando con un misterio de Chichinabo, ¿no? Comparado con lo que con las proporciones que luego la propia serie va a ir adquiriendo, ¿no? Pero el ruido del monstruo, mucha gente, bueno, ¿quién no iba a pensar que podía haber dinosaurios en la isla? Si total, veíamos que al avanzar lo que fuera que esa criatura hiciera ese ruido como de dinosaurio, ¿no? Iba apartando la maleza un poco, como se nos ha grabado a fuego, ¿no? Esas imágenes del avanzar de un Tyrannosaurus Rex en Parque Jurásico, ¿no? Y claro, incluso en algunos momentos Hugo, Harley, pues llegaba a decírselo a Jack, oye, ¿no será un dinosaurio? Y dice, que ¿cómo va a ser un dinosaurio si se han extinguido, ¿no? O sea, había una suerte, ¿no? De pequeños misterios, pero que ya en aquellos momentos pues nos iba metiendo un poco en la dinámica de la serie y tenían como a lo mejor, a mi juicio, más encanto, ¿no? Que luego cuando la cosa se fue desproporcionando y se llenó todo esto de paradojas y de triples realidades, pasados, futuros, presentes, la cosa se volvió demasiado compleja y difícil de seguir, pero al principio era todo más sencillo y tenía como más encanto. ¿O no estáis de acuerdo con esto? Sí, sí. Totalmente. Además, yo recuerdo un poco que surgió... yo creo que hay series que mueren de éxito, ¿no? Si esta serie no hubiese tenido tantas temporadas, seguramente la recordaríamos mejor, ¿no? Me pasa un poco como con Expediente X, ¿no? Los episodios que trataban el tema de la conspiración extraterrestre, que al principio te parecían los más atrayentes y los más acojonantes que había visto en la televisión, pero a medida que le iban cayendo temporadas encima y tenían y para avanzar notabas que estaban creando expectativas que luego iban a ser muy difíciles de cumplir, como le pasó a Lost, pues lo iban complicando demasiado, era todo demasiado barroco, habían creado demasiadas expectativas para luego tener que atarlas todas al final, ¿no? Yo creo que es una serie que avanzó a base de golpes de efecto y al final lo que en un principio era muy interesante y era muy atractivo terminó volviéndose en su contra. Pero sí, efectivamente, los primeros misterios y las primeras historias que tú pensabas que la serie iba a girar un poco en los tres o cuatro o cinco misterios que habías visto, que ya eran bastante potentes, pues se dedicaba pues a ramificarlos y al final a convertirlos en una selva que te tapaba prácticamente todo, ¿no? Y en la que tu mente se perdía, no seguía la trama. ¿Halcón? Sí, es que es difícil poder daros otra opinión porque pienso exactamente lo mismo. Estos misterios iniciales, ¿no? Ese pequeño recuento que hacen al principio de pasajeros y, joder, que es que hay más tíos aquí de los que hemos sobrevivido y que se escape uno y que, por ejemplo, ¿no? Joder, que hay más tíos en la isla, pero ¿cómo es posible, no? Esa escotilla que aparece, ¿no? Los números, Dios mío, que te tienen en la primera temporada ensimismado y además amplifican en la segunda y tal. Eran misterios pues relativamente cercanos, incluso con una posible base, por un lado pseudo misteriosa artística, pero por otro muy científica, o al menos intentando buscar alguna coherencia, ¿no? Y racionabilidad en todo esto. Y luego es verdad que al ir incrementándose, pues es que ya te despistas, ¿no? Esos saltos que estáis diciendo, que describís perfectamente lo que suponían, que eran saltos de guión, pues en uno de esos saltos cayeron a un precipicio y ya la cosa empezaba ya no a encajar tan bien, ¿no? Pero vamos, bueno, sin duda esos primeros misterios. Simplemente pensabas que esos misterios iban a ser resueltos de una forma, aunque luego te generasen otros, de una forma más o menos próxima o cercana, ¿no? Pero es que hay muchos de ellos se dilataron tanto en el tiempo y se mezclaron con otros y al final, pues eso, terminó siendo como muy confuso, ¿no? No, pero el simple hecho, la avioneta esta donde estaba la droga, la escotilla, que a mí fue uno de esos misterios que más, que fíjate, luego ya cuando comprendes lo que era la escotilla, que dices, pues tampoco es para tanto. Sin embargo, con todo el asunto de la escotilla se generó un montón de tramas que fueron muy interesantes, ¿no? El momento en el que la escotilla se enciende, ¿no? En un momento concreto, luego ves, cuando ya entiendes el significado de por qué se enciende, Y lo trascendente que llega a ser para dos personajes que están vinculados con ese tema, que es Locke y Desmond, pues obviamente eso también tiene validez, pero jo, ese momento como casi espiritual, ¿no? De dame una señal, por favor, y justo en esos momentos se encendía la escotilla, era como, no, se le daba muchísima fuerza, ¿no? Y sabías que no estaba, que estabas ante un sitio que tenía un misterio intrínseco, ¿no? Porque que el hecho de que Locke pues se recuperara de esa sanación, que algunos personajes que no podían concebir pudieran empezar a concebir en la isla, aunque eso se viera más adelante, que una señora pues dejara de tener cáncer, en fin, aquella isla tenía misterios que eran más fáciles de tratar, o sea, era relativamente fácil enfrentarse a ese tipo de cosas y la complejidad todavía estaba lejos de llegar. Ciertamente tú has dicho una cosa, Manuel, quizá esto yo os lo iba a preguntar más adelante, pero lo voy a preguntar ahora. Tú has hablado de que la serie tenía muchas temporadas. Fueron seis, empieza en 2004, acaba en 2010, cada año teníamos una. Hubo una que fue más, bueno, el famoso año, la temporada 2007-2008, la cuarta se vio afectada, como tantas y tantas series, por la huelga de guionistas, y Lost pues no se vio ajeno, ¿no?, a esta gran polémica. Pero bueno, en general fueron 117 episodios en total, seis temporadas, y yo os pregunto, primero, ¿en qué punto pensáis vosotros que la serie empieza a torcerse y cuántas temporadas debió tener para que fuera perfecta? Manuel. Uf, es complicado decirlo. Yo noté mucho que la segunda temporada se alargaba demasiado y que había perdido un rumbo. Me dio la impresión cuando veía la segunda temporada de que habían dado con una fórmula de éxito, una fórmula de una forma un tanto inesperada, y que se estaban viendo obligados a alargar la serie de una forma un tanto artificial, ¿no? Yo creo que ahí empezó, dentro del ritmo irregular que tiene, empecé a ver ahí ciertos problemas. Luego la penúltima temporada me pareció que ya se habían planteado el cierre de la serie y que ya la historia avanzaba pues a ritmo más firme, ¿no? Pero para que hubiese sido una temporada perfecta, pues hemos visto una temporada como la de True Detective, que con 8 episodios, ¿no?, han hecho una temporada, una serie, se puede decir, modélica, ¿no? Siendo la primera temporada, creo recordar, con 24 episodios de Lost, si se hubiesen dedicado en la misma temporada a cerrar los misterios que habían planteado en los primeros episodios, yo creo que estaríamos hablando de una obra maestra. Yo creo que como la primera temporada no hay nada, y lo demás para mí son añadidos. Yo soy menos agresivo, ¿eh? Yo estaba muy enamorado de esta serie. Yo me iría un poco bastante más adelante, ahora que también la sensación de vacío fue mayor. Pero yo, fíjate, en la tercera temporada empezaba a ver que la cosa ya flojeaba, porque tú veías que los personajes mismos descubrían cosas nuevas y no te las contaban, ¿no? Y ya entre ellos no se contaban cosas, ¿no? Pero claro, el final de la tercera fue tan maravilloso, o sea, fue para mí el mayor cliffhanger que se había hecho hasta el momento, y todavía será difícil que alguno le supere, que todavía me enamoró. Y ya a partir de la cuarta, yo fue cuando ya empieza el tema de los viajes en el tiempo, tú ya ves que esto no... A ver, que es que ya no puedes meter más cosas, macho, que ya tenemos mucho almacenado pendiente, ¿no? Y no puedes abarcar más. Yo ya en la cuarta es cuando dije que esto ya flojeaba, no iba a terminar bien, y fíjate que al final hasta me gustó, porque el final dije, pues mira, es coherente con este final, con esta segunda etapa de serie, ¿no? Una pequeña puntualización, yo no quiero decir para esto que sobren el resto de las temporadas, digo para cerrar la historia de una forma modélica, ¿no? Ve la historia de una forma cerrada sin que sobre nada. El resto, para mí, el resto de la temporada, dentro de sus altibajos, tiene cosas de muchísimo valor y que están realmente bien, ¿eh? No quiero ser tampoco tirar toda la papelera, ¿no? El resto de las temporadas, ni mucho menos. No, yo ahí te he entendido, ¿eh? Lo he entendido, pero precisamente sí. Por entenderlo, quería también matizar y decir, si lo hubieran cerrado ahí, perfecto. Yo creo que es que el problema que tuvieron es que, pese a que la idea la pudieran tener más o menos clara, luego han querido justificar, y podremos comentar en determinados momentos, en cómo al principio de la serie ya te apuntan cosas que van a ser el desenlace final de la misma, ¿no? Pero independientemente de eso, creo que fue cuando sufrían la presión, me imagino, de la rentabilidad, de los beneficios, de la pasta que podían sacar con esto, y como a mediados de la segunda dijeron, esto se nos va a ir a 6 temporadas. Joder, pues ahí es cuando ya al encajar eso, ya es cuando la cosa se estropeaba, ¿no? Pero quizás con 4 temporadas hubiera estado bien. Yo creo que hubiera sido suficiente, porque ya en la tercera sabes, descubres qué ha pasado después de la... Bueno, te han metido el tema del flash forward, pues con una cuarta que complete esos flash forward bien, a lo mejor hubiera sido suficiente. Aunque bueno, también es verdad que alcanzabas, tú seguías viendo capítulos y ya les tenías tanto cariño a los personajes, joder, pues que te gustaba seguir viéndolos, aunque fuera con cosas y acciones que tampoco tenían mucho sentido, ¿no? Yo estoy a lo mejor un poco de acuerdo contigo, Halcón. Creo que 4 temporadas, siendo la cuarta, en vez de tener tan pocos episodios como tuvo, pues que fuera una temporada normal, habiendo sacrificado algunas cosillas que lo que hacían era a lo mejor añadir profundidad, pero que verdaderamente no era necesario. Y habiendo agilizado un poquito todo, con 4 temporadas hubiéramos tenido, sin ningún lugar a dudas, para mí, la serie más importante de la historia. Porque yo, durante las 3 primeras temporadas, yo estaba contentísimo. Es en la cuarta, y además es precisamente la más corta, donde empieza a ver que se está torciendo el tema. Y eso que aún así en la 4ª temporada había... Porque el episodio de la constante, ¿no? Pues me pareció... Y bueno, no sé si será de los mejores... Bueno, casi seguro... Insisto, en todas las temporadas hemos tenido episodios mayúsculos, mayúsculos, muy, muy destacables. Pero para llegar a... estoy totalmente de acuerdo contigo. Para llegar a esos episodios... La sensación es la misma, la que tengo, porque sí, el episodio de la constante es muy bueno. Desmond es un personaje al que le coges muchísimo cariño, pero la cosa no cuajaba. De otra manera, una cuarta más completa y tal, seguro que hubiera encajado bien, ¿no? Ojo, y como toda gran serie, además hay que defenderla en lo que es. Una gran serie es buena porque son no solo es una serie de una temporada, sino que enlazas temporadas y con principios y finales magníficos de temporada, ¿no? Quizás excesivamente dependientes de un cliffhanger o de una elevación del misterio a la enésima potencia, pero bueno, es que eso está demostrado que funciona. O sea, nos ha funcionado a todos. Y series que han llegado después, mejor esto, hay que decirlo, cuando han llegado, es que han aprovechado todo lo que nos enseñó Perdidos en su día, ¿no? O sea, yo creo que cualquier serie posterior a Perdidos le debe muchísimo por todos los aciertos que ha tenido y por todos los errores también le han enseñado, ¿no? Sí, por supuesto, eso también, a lo mejor estamos aquí en ese punto intermedio que yo creo que es donde hay que estar. A mí realmente yo no me pongo nervioso porque una persona ofrezca una opinión diferente a la mía. Sé que con Perdidos pues hay demasiado fanatismo y hay gente que la tiene mucha tirria y la pone a parir desde el principio, que nada vale, no, o sea, Perdidos creó un antes y un después. Esta es una de esas series que surge en un momento en el que las series de televisión empiezan a dar un estatus de calidad, ¿no?, a la ficción, a la fantasía y a la ciencia ficción, que supera a lo que veíamos en la pantalla grande, ¿no?, en el cine. Realmente aquí es cuando ya empezamos a tener lo que yo empecé a denominar las superseries, y Perdidos era una superserie. Lo que pasa que quizá, bueno, pues se fue perdiendo un poquito el rumbo, se fue perdiendo un poquito el norte. Luego volveremos, cuando ya vayamos repasando temporada a temporada, a lo mejor vamos a ir matizando un poquito más todos estos temas, pero me da la sensación de oportunidad desaprovechada, ¿no? De que se podía haber logrado verdaderamente lo que podría haber sido la gran obra maestra televisiva, pero que no se logró. Es un poco como cuando Twin Peaks, cuando se debió acabar, si lo hubieran acabado, está claro que hubiera sido muchísimo mejor, ¿no? Sin toda esa paja mental que hubo cuando David Lynch se salió del proyecto. Aquí no fue tan acusada la pérdida de calidad, pero sí que había un efecto de estiramiento de chicle que hacía que el estatus de Perdidos fuera perdiendo categoría. Y los propios fans se iban volviendo un poco más críticos, y de estar todo el mundo muy contento y muy feliz, empezó a haber, pues eso, una especie de cisma, ¿no?, dentro de los aficionados. Hubo excepciones en masa también. Esta serie perdió un poco la novedad, ¿no?, cuando se empezó a repetir a sí misma, ¿no? Yo creo que empezó a dar saltos en el vacío. Yo creo que lo único que le critico a esta serie, es el desarrollo de la historia, ¿no? Y yo entiendo que ellos entraron en una dinámica de tener que estar sorprendiendo siempre y planteando nuevos enigmas para tirar hacia adelante, con el problema además de que luego esas expectativas, esos enigmas planteados, ni siquiera están bien resueltos en un número importante de tramas, ¿no? Y que era un poco complicada de seguir, ¿no? De temporada a temporada ya desconectabas un poco, cuando volvías te sonaba todo un poco chino y tal y cual, pero hay que reconocer que los actores desde el primer episodio hasta el último estuvieron geniales, los personajes también, la ambientación también, la fotografía y la factura era totalmente cinematográfica durante toda la serie, la música era muy buena. Tenía momentos emotivos. Yo creo que uno de los cierres de serie más bonitos que hay es el de Perdidos, aunque haya gente que no le guste. A mí me parece, pues, desde el punto de vista emotivo, sí te transmite pues esa nostalgia, esa tristeza, ¿no? Está realmente bien. No sé, tenía muchos puntos que la salvan, ¿no? No hay que ser ni ensalzarla absolutamente en todo, ni tirarla por tierra absolutamente en todo, porque tiene muchos puntos que a su favor. Pero para mí la historia perdió el rumbo, ¿no? Y perdió también lo que es un ritmo de desarrollo que fuese digerible para mucha gente, ¿no? Sí, sí, es. Hombre, es que todo lo que acabas de decir es verdad también. Ahí quizás tiene su principal problema, ¿no? Pero también es verdad que es que luego, lo digo por defender ese segmento, esa manera de cortar la gran audiencia que tenía Perdidos, ¿no? Y de segmentarla. Es que había gente muy, muy encantada con esta serie que se desencantó muy mucho, pero creo que hemos llegado al momento adecuado para poder analizarla. Esta serie hay que verla en frío, hay que analizarla en frío. Ya han pasado unos años, porque probablemente la comentas como nos ha pasado con Breaking Bad, muy, muy, muy cerca del final. Y estás muy, muy flipado. Tiene que ser muy buena la serie, porque si te ha defraudado en algo, la puedes machacar. En este caso, seguro que cerca del final la hubiéramos machacado, y ahora pues por lo menos el efecto nostálgico nos permite colaborar, como me ha pasado a mí. Yo con varios amigos he comentado que estábamos, cuando estaba preparando el monográfico, y la mayoría eran muy agresivos, en sentido negativo. Joder, nos tomaron el pelo, es una mierda, tal. Y simplemente les ponías una toma de un final de un episodio, les hacía recordar, evocar un poco lo que ocurre al final de la serie, cuando se tocan entre ellos, ¿no? Y empiezas a ver determinadas imágenes con esa música tan, tan maravillosa, de todo lo que han vivido y todo lo que has vivido tú con ellos en la isla, y al final te les sacabas la mueca, ¿no? O sea, al final es difícil que nadie valore todo lo bueno que ha tenido, ¿no? Esto lo digo en favor de todos los apasionados fanáticos que tiene todavía la serie, porque creo que es que están en su derecho. Es que nos ha dado mucho esta serie. Hombre, nos ha dado mucho y muchas, muchas, muchísimas satisfacciones y de gran calado. O sea, los momentos inolvidables de Perdidos, yo creo que nos han quedado intrínsecamente fundidos, ¿no?, en nuestro ADN, ¿no? Luego hablaremos de los grandes momentazos, de escenas que nos conmovieron. Yo con Perdidos lloré. O sea, hubo episodios que y aún a día de hoy reviviéndolos, joder, o sea, me sigue emocionando, ¿no? En este sentido, la música, luego si quieres, podríamos hablar ahora dentro de poco, ¿no?, de este material. Pero sí que hay una sensación de como de desengaño, de tomadura de pelo, de que en algún momento dado todo fan de Perdidos tiene que decidir si está todavía a favor de la serie o si ya se sitúa en contra. Y en este sentido, aunque yo siempre voy a estar a favor de Perdidos porque la seguí y al final debo decir que yo soy un fan de Perdidos, yo me siento un poco estafado. Esta es la realidad, un poquito. Pero aún así creo que en balance la serie me dio muchísimas más cosas buenas que malas. Y por eso yo la defenderé. No de un modo fanático como algunos, porque hay que darle palos. Hay que ser crítico y hay que ser objetivo, incluso con las cosas que te gustan. Por eso hoy quiero dar, en fin, mi voto a favor de Perdidos para algunas cosas, pero también tengo que dar mi voto en contra, porque creo que lo hay. O sea, esta serie tiene muchísimos errores. Pero también es verdad que, bueno, pues aunque ya hoy llega un punto en que tanto misterio me la traía un poquito floja, porque ya llega un punto en el que dice, bueno, o sea, ya todas las teorías que yo podía tener en la cabeza no van a buen puerto. Pues esto será, al final acabará siendo una tontería. Y no se van a explicar muchas, y lo hemos comentado, muchas cosas no se han explicado. Pero hay una especie de síndrome de la improvisación. A mí, aunque sí es verdad que los principales artífices de este producto adelantaban ya desde el principio cosas que luego en efecto iban llegando a la serie, como que todos iban, los personajes protagonistas saldrían de la isla y seguirían llevando sus vidas. Esto lo dijeron ya en la primera temporada, y luego vimos que en efecto salían de la isla y seguían llevando sus vidas, aunque luego regresaran. Improvisaban. Y a mí que nadie me venda ninguna película de que lo tenían todo atado y bien atado, porque si Lieber, Abrams, Lindelof, quien sea, me dice que ya desde la primera temporada tenían al personaje de Jacob estructurado y toda esa movida con el hombre de negro y demás, y que el misterio del humo negro ya estaba bien perfilado desde la primera temporada, yo no me lo creo. No me lo creo. A mí que no me vendan esa película, porque a mí no me la venden. Yo esa peli no la compro. O sea, aquí hubo mucha improvisación y muchas cosillas que ya estaban ahí, que eran misterios que no sabían muy bien ellos mismos qué hacer con ellos, luego los fueron adaptando a las nuevas ideas que les iba llegando. Pero yo el tema de Jacob, que ya estuviera pensado desde la primera temporada, aunque luego se pueda atar, porque ellos sí que hicieron un ejercicio de repasar su propio producto para que con las cosillas que habíamos visto desde el primer momento, luego pudieran justificar las cosillas que iban a venir después. De ahí que que Jack viera a su padre ya en el primer episodio por ahí, que se metía ante la maleza, una cosa que puede ser utilizada como momento de mal rollo y de inquietud y casi de misterio. Luego nos dicen que no, que ya el hombre de negro apareció ahí, fue la primera aparición porque vestía, ¿no?, el cuerpo del padre de Jack, que estaba en el avión, obviamente era uno de los de las cargas que estaba en el pasaje. Que vale, que muchos de esos misterios se explicaron, pero yo creo que aquí se improvisó tantísimo que, aunque luego realmente no hay tantas... Bueno, sí que hay algunas cosillas que no casan, pero en general, para todo lo que se metió, casi todo está bien atado. Y en este sentido, no sé si vosotros lo notáis, que realmente iban improvisando sobre la marcha. Y seguramente si alguna idea buena que ellos tenían para meter en la serie más adelante se la pisaban los fans, porque esas teorías se le podían leer en internet a casco porro, había miles de millones de teorías maravillosas creadas por los aficionados, como tenían que sorprender a todo el mundo, pues seguramente las descartarán. ¿Estáis de acuerdo con esto o no? ¿O pensáis que realmente ellos lo tenían todo bien estructurado desde el principio y que el final de la serie ya lo tenían antes de emitir el episodio piloto? Hombre, ahí te he de decir que hay, por ejemplo, hay un pequeño ejemplo que hundiría ese razonamiento, que yo comparto, por otro lado, pero que lo hundiría. Y es que en el propio capítulo piloto, en el segundo, creo, sale Locke sentado jugando al backgammon, ¿no? Entonces le dice Walt, que es el niño pequeño, este, el negrito, que con el perro al lado, con Vincent, ¿me puedes enseñar qué estás haciendo? ¿Qué juegas? Y le dice, no, es un juego muy antiguo, no es el más antiguo del mundo. Unos arqueólogos lo encontraron, ¿no?, en las excavaciones de la vieja Mesopotamia, ¿no? Consiste en algo muy sencillo, son dos jugadores, dos colores, blanco y negro. Además, el tío coge dos fichas, una blanca y una negra. Y consiste en que la luz luche contra la oscuridad, algo así, dice, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es... Como tú dices, yo me he repasado la serie y cuando ya monto lo que va a ser Jacob, el anti-Jacob, que es su hermano y no sé qué, y lo encajo, digo, pues mira, aquí tengo mi mejor causa, ¿no? O por lo menos la mejor prueba para demostrar que efectivamente todo lo tenía bien atado. Ese ejemplo nos hundiría ese razonamiento, pero hay otros tantos que se quedaron por el camino que podrías decir, si es que se han dedicado a hacer brainstormings, o sea, estos se han sentado aquí días y días los guionistas a lucubrar por dónde tirar la serie, y claro, como tienen tantas cosas abiertas, pues pueden ramificarlo por donde quieran. Yo creo que sí, hubo mucho de improvisación, porque es que hay mucho de alargamiento de tramas, ¿no? Es decir, es que en los propios flashbacks, cuando eran tan buenos al principio los flashbacks y te enseñaban tantas cosas de la vida de un personaje, pues tú ya más o menos sabías cuál era la manera de ser de cada uno y cómo les había llevado hasta ese punto. Pero ya cuando alargas y generas hasta tres episodios dedicados a un personaje, el tercer flashback que tiene ya es redundante. O sea, ya sobra, macho. Ya te estás pasando, ¿no? Entonces ya empiezas a generar esa especie de desidia o desinterés sobre lo que va a ser el final, ¿no? Empiezas a preocuparte porque puede que la serie no acabe tan bien como mereciera, ¿no? Entonces, en eso sí te he de dar la razón, pero bueno, también te digo, podemos encontrarnos con oyentes que seguro que nos justifiquen algunas de las improvisaciones que para nosotros seguro lo son, ¿no? No, si te digo que ya te... Por eso comento que hay de verdad un trabajo de repasar qué hemos hecho para luego lo que vayamos a sacar a partir de este punto, que sea sorprendente, case con lo que hemos estado haciendo hasta ese momento. De ahí que, bueno, pues algunas cosillas. Lo que pasa es que, insisto, cuanto más se va complicando la cosa, más débil se van volviendo esos argumentos cuando vuelves a repasar la serie y ves algunas cosillas que a veces sí, a veces no. No lo sé, la relación del humo negro, entre comillas, con Locke siempre me ha parecido un poquito caprichosa dependiendo del momento. Aunque sí es cierto que se puede justificar. Bueno, se puede justificar. De aquella manera. Manuel, ¿tú opinas? Yo creo que cuando en la serie, además en los primeros episodios, ves el primer episodio, para mí una de las escenas más acojonantes que tiene, que es cuando van corriendo bajo la lluvia perseguidos por ese monstruo que nunca se ve, etcétera, etcétera. O sea, en el primer episodio y en el segundo ya te planteaban un montón de enigmas. Y yo no me puedo imaginar que no tuviesen una explicación para esos enigmas que ya estaban planteando en los primeros episodios, ¿no? Sobre todo cuando yo creo no sabían esa serie cuánto tiempo se iba a prolongar. A mí me gustaría saber el plan original, o sea, las explicaciones originales de lo que resultaron ser, pues unas cosas un poco creo que estrambóticas, ¿no? Yo creo que fue variando con el tiempo. Yo estoy con Antonio de que la serie fue un pelotazo que no, un tanto inesperado, fue una serie muy muy popular que rompió esquemas, que llevó a mucha gente a verla, que creó su propia mitología, ¿no? Y eso solamente en la primera temporada. Y entonces yo creo que se vieron obligados a alargarla y a complicar todo de una forma, yo creo que distinta como la tenían planificada en un principio. Yo creo que si alguna vez algún guionista es sincero, podría decirnos qué es lo que pensaban en un principio, que eran las soluciones a los enigmas que plantearon, que yo creo que eran muy distintas a los que resultaron ser al final, ¿no? Pero yo creo que todo lo tenían pensado de otra manera. Sí, ciertamente. En ese momento yo lo pensé al principio. Como veía la primera temporada, digo, esto va a ser un purgatorio, está claro, están todos muertos, ¿no? Esto, uno empezaba a pensar en películas parecidas, de circunstancias como esas. Yo pensé que iba a girar más hacia la ciencia ficción, que el humo negro pues era pues una especie de armamento sofisticado, ¿no? Y tal, y hay veces, hay momentos en la serie que casi te lleva a pensar eso, ¿no? Uh-huh. Pero, en fin. Sí, pues yo, fíjate, yo iba al otro lado. Pero también, al momento, claro, pensabas que se generaba ese torrente de opinión parecido y llegaban los guionistas y decían que no lo es. Bueno, pues no lo es. Y efectivamente, no lo era. Pero los sonidos que oían por la noche pues sonaban más bien pues como a chatarra, ¿no? Una especie de robot o algo así, ¿no? Era, no sé, te daba más, a mí me daba un tufillo un poco más a ciencia ficción, ¿no? Pero bueno, como os digo, espero que alguna vez entre los guionistas haya algún garganta profunda que cuente lo que pensaban, ¿no? Que estaría muy muy simpático y muy gracioso saber. Ojalá, sí, ojalá. Porque de hecho había mucha polémica con el tema del sonido que emitía el monstruo, entre comillas, porque había como un ligero toque metálico, ¿no? Lo cual decía mucha gente en los foros, hablaba de que había una criatura artificial, una especie de robot. Godzillero, ¿no? En plan King Kong robótico, que era el que iba por ahí raptando a la gente. En fin, había muchísimas teorías en ese sentido y muchas cosas nos explican por qué el humo negro chirriaba. En fin, bueno, luego hablamos sobre todos esos temas. De la cola del avión nos encontramos con un superviviente que, bueno, ha llegado un poquito tarde al encuentro, pero bueno, ha recorrido toda la isla y por fin lo tenemos con nosotros. Álvaro Gecko. Bienvenido. Muy buenas, me he podido zafar de los primos de los otros, ya estoy con vosotros, sí señor. Bueno, claro, eso dices, larga. Luego ya nos traicionarás, seguro. Sí, no te preocupes que luego ya os diré en serio las órdenes que tengo. Bueno, como no me parecería justo que nos perdiéramos tu opinión sobre cómo entra Perdidos en tu vida, lo hemos estado aquí antes comentando nosotros, ¿cómo llega Perdidos a tu vida? Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia y qué lugar ocupa Perdidos dentro de la mitología de tus grandes series de televisión de toda la vida. Pues la verdad es que me acuerdo muy bien, ¿eh? Fue, fíjate, con la, me acuerdo de la revista de Digital Plus, que la anunciaban, ¿no? como una serie de éxito, pero no me llamó la atención porque hablaban sobre un grupo de supervivientes en una isla de un accidente de avión y que comparte la isla con un monstruo. Entonces, joder, yo dije, bueno, yo estoy aquí con mis sopranos, estoy con mi amado Jack Bauer, bueno, ya la veré o ya la anotaré por ahí. Y me acuerdo que fue Javi precisamente el que me fue animando, oye, esta serie está muy bien, es muy original, porque hay una, pues, está el tema de unos flashbacks que te van introduciendo los personajes que tú estás viendo en la isla. Y empecé a verla por la mitad, en plan experimento, a ver si, bueno, de alguna forma se podía enganchar, pero claro, no me enteraba de nada. Creo recordar incluso que fue aquel de de uno de los otros, el Ian, que estaba con el tema de la Claire y con el y por el bebé. Y entonces ya dije, no, la voy a ver en el principio ya como pueda. Entonces ya creo que fue ya cuando terminó la primera temporada que me enganché para ya conectar con la segunda. Y así fue como entró, y desde luego que sí es verdad que la tengo en muy alta estima. Sí es cierto que también, bueno, pues yo coincido con muchas opiniones, que ya acabó la cosa un poco desquiciada, pero creo que fue un viaje muy, muy, muy bonito. Fue un viaje maravilloso, sobre todo con las tres primeras paradas, ¿no? Con las tres temporadas fueron para mí una experiencia cada capítulo, como el ansia con el que querías ver cada emisión. Y luego además que también provocó una oleada de que antes no se había visto en las series, esto de quedar entre amigos para ver los capítulos de perdidos. Yo además me acuerdo que el primero de la segunda, Javi, lo vimos juntos, no sé si te acordarás. Las cotillas. Y que fue muy fuerte con el tema de cuando se encuentran en el flashback Desmond y Jack, joder, eso fue enorme, grandioso. Entonces, claro, ya todo el mundo estaba enganchadísimo. Y luego sí es verdad que ya un poco decayó, pero el viaje para mí fue estupendo, fue maravilloso. Bueno, Javi se refiere al Halcón Maltés, que tiene varios nombres. O sea, Halcón Maltés no es un nombre real. Sí, sí, es. También se llama Javier. Como Peter Parker y Spiderman, ¿no? También se llama Javier, también se llama Tom Sawyer. En fin, tiene un montón de nombres. Eso sí, este Halcón Maltés nuestro no es ningún quemador ni nada por el estilo. Bueno, Álvaro, ¿tú dirías que Perdidos entra dentro de, digamos así, la lista de tus grandes series favoritas? Si pongamos en un top 5, por ejemplo, no. En un top 10 estaría, pero en un top 5 no. Vale. ¿Y cuántas temporadas crees tú que debería haber tenido para que fuera la gran obra maestra televisiva de todos los tiempos? Yo creo que a mí lo ideal en las series 6 me parece correcto. Quizás las series en las cuales tienen 22, 24 capítulos, yo creo que ahí es verdad que necesitaría una comprensión, o por lo menos que las series duren pues a un formato más HBO, ¿no? De 13 capítulos más o menos. Entonces yo, a ver, dentro de, también por la época, estas series lo normal es que más de 5 o 6 temporadas solían tener. Alias, me acuerdo que, bueno, Alias se quedó con 5, pero por ejemplo 24 acabó con 8, Smallville con 10, Los Soprano con 6. O sea, quiero decir que había un montón. Lo normal es que las series tuvieran más de 5 o 6 temporadas, pero yo creo que al final, tal y como se fueron desarrollando los acontecimientos en la serie, yo creo que el número de 6 temporadas era el correcto, porque quiero recordar que la cuarta, por ejemplo, pues fue bastante, no decepcionante, pero se contaban muy pocas cosas durante muchos capítulos, y yo creo que luego desembocó un poco todo muy desenlace de forma más precipitada. Pero yo creo que sí, el número de 6 está bien, porque una temporada más yo creo que no hubiera, yo creo que esta serie, fíjate, una temporada más no hubiera sobrevivido, fíjate. De algún modo es la cuarta temporada entre la huelga de guionistas, que es la temporada más corta, 14, frente a los 24 de la primera temporada, pues es la más corta de todas, aunque luego las que vinieron después tenían solamente 3 episodios más, ¿no? Tenían 17 por ahí. Pero aún así es el punto de inflexión. Es el ecuador de la serie, y a partir de ahí ya nos encontramos con otros Perdidos. Es otra serie, en mi opinión. Pero bueno, y en esto coincide mucha gente, aunque luego hay otras personas que tienen una opinión diferente. Bueno, ya que te has incorporado, ya creo que más o menos nos hemos puesto al día. Sí que me gusta. Hemos mencionado que tenía 117 episodios. También me gustaría decir que, bueno, tiene 61 premios. O sea, no sé cuántas series tendrán 61 premios y 265 nominaciones, ¿no? Además, bueno, podríamos hablar que si un Globo de Oro, que si 10 Emmys, 13 Saturn. Vamos, que realmente el reconocimiento no llegó solo al grupito de frikis que la seguían, sino que sí que hubo, digámoslo así, una especie de consenso común. O sea, la gran audiencia veía la serie y le gustaba. O sea, que realmente la calidad de la serie llegó hasta, aunque ya sabéis, camino de los premios, no me parece ni un argumento ni significa nada, pero bueno, al menos tuvo ese reconocimiento, ¿no? Sí, hay además la varita mágica de JJ Abrams, que coge algo que puede ser un poco o considerable de culto, o para una minoría, o para gente que le guste mucho un brad, lo amplifica y lo mete a la gran audiencia, y le sabe dar el toque o más comercial o más global posible, ¿no? Nos ha pasado en muchos productos suyos, que quizás hace que pierdan a veces calidad, pero bueno, en este caso el tío supo llevar, aquí hay que reconocerle el mérito que tiene, porque supo llevar una trama que podía ser pues muy muy enfocada a un público muy concreto como el que podemos ser nosotros, pero lo amplificó. O sea, aquí pues yo, vamos, perfiles mucho menos fanboy de personas estaban absolutamente entregadas también a la serie, pues porque también los personajes tenían mucho caché, mucho carisma. Teníamos al antihéroe, teníamos al héroe pero que dudaba a cada paso, teníamos a la femme fatal. O sea, tenía sus perfiles todos los posibles y todo bien encajado, y ahí hay que reconocerle al tío que lo amplificó y, claro, hizo pues que fuera reconocida mundialmente, cosa que no es tan fácil, ¿no? Porque, en fin, no estamos hablando de las chicas de oro, ni mucho menos. Muy bien. Antes habíamos hecho mención de la banda sonora, una banda sonora que ahora, cuando recuperas la serie y cuando te pones a escucharla, si ya en su momento a mí me pareció que la banda sonora que acompañaba a esta serie me molaba bastante ya en su momento, ahora que su responsable pues ha trascendido bastante, el volver a recuperar Lost, desde luego desde el punto de vista sonoro, oye, pues dices, madre mía, es que ya había aquí auténtica crème de la crème, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco quién es este Michael Giacchino, que está destinado a ser un grande, pero ya estaba aquí, ¿no? En Perdidos y haciendo, pues eso. De hecho, había algunos sketches, eran como geniales, ¿no? De hecho, yo debo decir, y ya aprovecho, fíjate que me he estado callando como una guarra durante cuatro temporadas. Sí es cierto que yo quería hacer la entradilla de La Órbita de Endor, yo quería que fuera una cosa en plan Perdidos. De hecho, fue mi fijación. Digo, quiero que sea como en Perdidos, que no tiene unos títulos de crédito, no tiene un opening propiamente dicho, sino que en un momento dado, en los primeros 10 o 12 minutos, pues te meten esa especie de... Es una cortinilla más bien, ¿no? Completamente negra, la palabra Lost o Perdidos en español, que va llegando desde el fondo hasta la pantalla y con esa especie de sonido así que, bueno, pues que es más que nada, pues eso, un telón, ¿no? Y quería hacer una cosa parecida para La Órbita de Endor, para la entrada, ¿no? Que no hubiera una especie de sintonía propiamente dicha. Pero aparte de eso y de algunos momentos, sí que había algunos instantes de... Es que se me han quedado grabados. O sea, la banda sonora de Perdidos la tengo, en fin, grabada a fuego. Michael Giacchino, venga, Alcón, cuéntanos. Uf, es que aquí se destapó, ¿no? Michael Giacchino, ya ahora mismo sí que le reconocemos por haber hecho grandes bandas sonoras. Va a seguir, además, tiene una edad relativamente temprana para los compositores que venimos conociendo todos, ¿no? Y es de esta nueva generación. Que además ha estado muy ligado a JJ Abrams. Me encantaría que estuviera Fran Prados con nosotros, que seguro nos está oyendo y ha sido una pena que no pueda unirse, porque él nos hablaría todavía mucho más, ¿no? Pero vamos, deciros que Giacchino empezó generando música para videojuegos, que destacaban las melodías de los Medal of Honor a principios del año 2000. Luego empezó a trabajar en Alias, ¿no? Que es una serie que, cuando la vas viendo, la verdad es que guarda muchos paralelismos, ¿no? Porque tanto JJ Abrams como Giacchino estaban dentro y que tenían elaboraciones parecidas, ¿no? En este tipo de sonidos, ¿no? Y luego es verdad que pues empezó a trabajar en Monstruoso, que era otra producción que llevaba JJ Abrams. Luego en Star Trek ha salido, pero con registros muy distintos. Entonces ya has visto que este tío vale para muchas cosas, ¿no? Y aquí es que también, aparte de haber trabajado en estas producciones con JJ Abrams, sí ha estado en Pixar, pues en la banda sonora de Los Increíbles, ha estado en Up, en Cars 2, y bueno, y en Lost es que generó un salto de calidad. Es que la primera vez que uno ve esta serie, a lo mejor no se percata, está muy atento, porque hay silencios y también hay diálogos, pero hay un sonido constante, por un lado, de lo que es el montaje del ruido de la isla, que impacta, pero por otro hay un constante devenir de temas cortos, musicales, pero misteriosos, que no paran de abrumarte, ¿no? Y tienes desde el que comentabas de la entrada, ¿no? Que se producía con las letras, que era así como una especie de sonido de acoplamiento de baffles. Es que no es más, es coger un baffle y acoplarlo, pero que coincide con la entrada de las letras y te imbuye, ¿no? Y con otros que son pues de misterio. ¿Quién no se acordará de ese toque del tan? Pues eso te encajaba perfectamente con los tíos andando por la isla a ver qué iban a descubrir. En fin, el tío se destapó y luego al final con determinados toques emotivos que ya te ensalzaban y te daban una imagen completa de lo que era la serie. Es que Perdidos era una serie de personajes, pero con toques tan grandes de misterio y de acción y tal, que es que solo podías encajarlo con una banda sonora muy, muy heterogénea. Y encajó tan bien que es que se quedó como un producto pues global, que además eso es lo que le ha desarrollado después al propio autor, pues que ha sido capaz de envolver temas más de acción, de centrarse luego en bandas sonoras más de animación, luego también en más de misterio. O sea, en fin, yo creo que el tío tiene un potencial ahora mismo y una edad que creo que no va a ser ni mucho menos el personaje que es ahora, sino que va a ser mucho más grande. Ahora bien, todo gracias, creo, a este gran salto de calidad que generó con Perdidos. Y ojo, tenemos la banda sonora por un lado, pero luego creo que se podría comentar determinadas canciones que suenan en la serie, que suenan en momentos tan importantes que también te empapan, ¿no?, de este ambiente de Perdidos, que ahí siempre, casi siempre, encajan con los principios o finales de temporadas, en los que salen cortos, pequeños, ¿no?, de un minuto de cada canción, pero en los que estás viendo cosas que te han sacado totalmente de sitio, ¿no? De hecho, había muchísimos temillas por ahí en esos finales de episodios, ¿no?, en plan momento emotivo en el que se te pone... No hay diálogo, solamente hay una canción. Y vamos viendo, pues eso, los momentos de cotidianidad de todos los personajes, ¿no? En plan videoclip, ¿no? Vemos a estos haciendo no sé qué, a los otros haciendo no sé cuál. Y ahí sonaron temillas que eran interesantes, también algunos temas del propio Giacchino, pero bueno, que sonaron algunas canciones que eran interesantes. No sé si quieres destacar algunas de esas canciones que formaban parte de la banda sonora de Lost, alguna que destacar, aparte del You All Everybody. Sí, el You All Everybody fue un invento que sacaron, pues porque, claro, uno de los personajes era un músico importante, ¿no? Era el bajista de un grupo de moda, ¿no? Y tal, pero sí, yo creo que por lo menos habría que destacar al menos tres, ¿no? Pero bueno, yo me quedaría con el primero, que para mí fue el que más me impactó, es el de Mama Cass Elliot, ¿no? El Make Your Own Kind of Music, que está sonando al principio de la segunda temporada, en la que tú no sabes qué estás viendo. O sea, hay durante 20 segundos tú crees que a lo mejor no estás empezando Perdidos, o que te has bajado un episodio que no es el que debieras, o que es uno de estos flashbacks, ¿no?, que forma parte del pasado de alguno de los personajes, ¿no? Luego hablaremos de la estructura de los episodios, pero sí es verdad que yo lo primero que pensé es, bueno, pues este será el flashback de algún personaje que todavía no ha llegado a la isla. Claro, el choque está ahí. Ellos ya han jugado con esas reglas que han marcado para luego romperlas, y te demuestran que no. Que eso está ocurriendo en la isla en el presente, ¿no? Es un poco ese juego, ¿no? El juego del despiste que Perdidos pues siempre mantuvo desde el principio. Exactamente, ahí te enganchaban porque tú pues estabas pensando eso, que es un flashback. Pues no, resulta que es Desmond haciendo footing y tal dentro de la escotilla. Pero bueno, ¿cómo es posible que dentro de la escotilla haya un tío? Bueno, pues por ejemplo, ¿no? O el de Petula Clark, ¿no? El Downtown, que es una canción súper conocida, sesentera, americana, en la que estás viendo pues un grupo de literatura allí leyendo un libro y tal, y resulta que son... Hombre, aquí ya te la esperas un poco más, porque viene a ser más o menos el punto paralelo de la tercera temporada, como fue el de la segunda, y ya sabes que algo raro encaja, ¿no? Pero bueno, estás viendo una especie de villa muy bonita, ¿no?, con unas casas así muy bien montadas, y resulta que es que son la villa de los otros, ¿no?, y ven el avión y tal, es muy, muy impactante, ¿no? O el de Nirvana, que es el salto, que te esperas que va a ser algo parecido, y este tema de Nirvana que suena, que es el Skinless a Prince... que encaja con un momento de Jack muy importante en su vida, en el que está muy deprimido y tal, y te pegas el susto de, joder, no es posible, es que no estoy viendo un flashback, estoy viendo un flash forward, ¿no? Pues, hay varios, ¿no?, ya te digo, pero yo creo que con estos tres tendríamos suficientes para recordar momentos musicales, ¿no?, no de la propia banda sonora, pero sí del complemento musical que tenía, que bueno, que completan más pues todo lo mucho bueno que tiene esta serie. Pues mira, sobre el Downtown, cada vez que oigo yo esa canción me acuerdo de la escena, precisamente la cara de satisfacción que pone Juliet escuchándola, como deleitándose, la tengo grabada a fuego, porque fue tan transparente que luego ya, como avanza esa escena y ves que está dentro, claro, no tienen acceso a la música y es como volver a la civilización, ¿no?, como volver a la vida normal, y me acuerdo que cierra los ojos, como que respira hondo, y ya vuelve, bueno, pues con ese club de lectura, ¿no?, o con esos quehaceres que tenía. Pero cada vez que yo oigo el Downtown, me acuerdo de esa imagen. Es curioso, ¿eh? Mm. Sí, y bueno, simplemente decir que Michael Giacchino nos va a dar grandes alegrías. Para mí las bandas sonoras que ha hecho para las nuevas películas de Star Trek, pues están a la altura de los maestros que ha tenido, sí, la serie antes. Sí, además, eso es curioso. Sí, yo creo que es curioso porque ganó el Oscar por Up en 2010, quiero recordar. O sea, que era contemporánea, fíjate, a la propia serie. Y lógicamente, o bueno, ya estaría terminando, pero sería casi algo inédito, ¿verdad? Que un compositor de una serie ya con una carrera más o menos o consolidada o susceptible de ser consolidada, ya tiene el premio de un Oscar y a la vez coincide en una serie de televisión. Yo creo que eso puede ser hasta inédito, fíjate. Hombre, hay grandes compositores que han empezado en la tele, ¿no? Y un poco casi lo han, con la factura cinematográfica que están dando pues a muchas series, casi un poco lo alternan el cine con la televisión, ¿no? Pero bueno, yo creo que Michael Giacchino aquí no va a ser de los grandes. Bueno, lo es Jack. bajo mi opinión. Y de hecho tiene, ya empieza a tener un estilo personal. Bueno, ya empieza no, ha tenido siempre un estilo muy personal. De hecho, yo recuerdo el Bert Fringe, que no tiene nada que ver con Perdidos, aunque esté JJ Abrams también por ahí metido. Y que Giacchino pues también se encargue de la música, pero verdaderamente esos eran los únicos enlaces, ¿no? con Perdidos, ¿no? Las firmas que estaba detrás y sobre todo esa música, que había momentos musicales propios de Perdidos, ¿no? Decía, joder, esto suena a Perdidos mogollón. Y estabas viendo otra serie completamente distinta, ¿no? Aunque tenía algunos aspectos, ¿no?, en común, pero bueno, podemos decir que entre Fringe y Lost hay cosas en común, pero muy pocas, ¿no? Y en Misión Imposible 3 hay momentos casi exactos de la banda sonora de Lost, en Misión Imposible 3. Bueno, estaremos todos muy atentos de lo que va a hacer con Star Wars, que me parece que ahí va a ser donde alcanzará la consagración total. En fin, y espero que haga, que respetando las músicas que ya compusiera en su momento el señor Williams, haga él sus propias sobreinterpretaciones, un poquito como lo que hizo con Star Trek, ¿no? Esas variaciones, que es que le han quedado tan bien que creo que tenemos aquí talento delante, o sea que ojalá porque vamos, en ese sentido, con la de cosas de las que tenemos que tener miedo con respecto al episodio 7, creo que esta es de la que más tranquilos deberíamos de sentir, ¿no? Porque está claro que tiene que respetar, pero también tiene que crear. En fin, lo dejamos ahí. Menudo desafío tienes, Mike. Sin duda. Hombre, ya lo ha hecho en Star Trek, ha hecho una banda sonora que a ti te dicen que lo hubiese hecho Jerry Goldsmith y te lo has creído, ¿no? Todo. Se parece, es en el estilo, sin parecerse, sí es el estilo de las bandas sonoras anteriores, y ese respeto que tiene pues un poco por los referentes por un lado, y por otro lado pues esa capacidad de creación, porque aunque lo respete no es un calco, estás viendo una creación original, es lo que más valoras de este compositor, ¿no? Porque, hombre, yo era un gran enamorado de las bandas sonoras de Goldsmith en Star Trek, y cuando he visto lo que ha hecho pues en el nuevo Star Trek, no tengo más que quitarme el sombrero, porque es que lo ha logrado, ha hecho otro clásico. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausita para escuchar algunas cositas que no serán de Giacchino, desafortunadamente para este programa, pero bueno, en fin, sí es cierto que Jacob nos llama y que tenemos que responder, así que unas pequeñas pausitas, volveremos luego después. Y seguimos con los... Fijaos, ni siquiera hemos rascado la superficie, no hemos empezado de verdad a hablar de Perdidos y ya llevamos más de una hora. Así es Perdidos, así es esta isla. Volvemos en un momento. Está demostrado científicamente que la estimulación del lóbulo temporal derecho de forma continuada y periódica facilita la comprensión del entorno. El sujeto se vuelve en efecto mucho más perspicaz y ágil de razonamientos. Es, por tanto, un ejercicio sano para la mente y los procesos intelectivos. Uno de los métodos de estimulación del lóbulo temporal derecho, según el Instituto de Investigaciones Neurológicas de Central City, es la escucha semanal de audios relacionados con materias fantásticas y de ciencia ficción, cine, libros, series, cómics, videojuegos y muchas otras ramas del denominado universo geek. El cerebro humano, debido a su composición química, agradece este tipo de inducciones. Los científicos de la Universidad de Miskatonic realizaron sendos estudios acerca de la progresión neural de un sistema inteligente por medicación de ingestas auditivas de podcasts típicamente frikis. Es por esto que podemos asegurar que está demostrado empíricamente. Escuchar La órbita de Endor hace al ser humano más inteligente, capacita las dotes inspirativas y mejora las habilidades reproductivas. Está demostrado, La órbita de Endor es el mejor alimento para la imaginación. Regresamos a nuestra base y vamos a meternos con los personajes. Sin más dilación. Fíjate que hemos tenido que esperar al segundo bloque, a la segunda hora, para meternos con este momento. Perdón. Porque, madre mía, yo sí que creo, y antes de empezar a hacer el repaso, que esta puede que sea una serie de tramas, pero también es una serie de personajes. Y otra cosa no, pero los personajes están... Uy, madre mía, me quedo sin voz. Y los personajes están muy bien construidos, algunos, otros quizá no tanto, pero los que están construidos están muy bien construidos. Luego ya también es cierto aquí, luego si queréis vamos un poquito, mientras vayamos pasando de personaje a personaje, vamos viendo qué evolución ha tenido cada uno. Algunos han ido de más a menos y otros de menos a más. Porque sí es verdad que la evolución de los personajes ha sido un poquito irregular en algunos casos. Pero vamos a empezar por ahí. Una de las maneras de contar el pasado de los personajes, porque sí es verdad que en el primer episodio, en ese episodio piloto, por cierto, pregunta que os hago, ¿sigue siendo actualmente el episodio más caro de la televisión, el piloto de Lost? ¿O ha habido algún episodio que la haya superado en cuestión de money money? Buena pregunta, buena pregunta. Te diría que... No, no lo sé con seguridad. Lo que pasa es que sí que estuvo durante muchos años siendo el más caro. Y ahora mismo... Es que, ¿sabes qué pasa? Que independientemente de que los datos sean así o no, me extrañaría que llegaran a tanto presupuesto, porque no considero que haya ningún piloto que haya estado tan bien trabajado en lo que a coste se refiere que este, ¿no? Y mira que ha habido series superiores y la HBO, por ejemplo, le mete medios a todo siempre. Entonces no sé si el de Juego de Tronos podría ser, pero no me encaja. Bueno, pues una de esas preguntas sin respuesta que va a generar este programa. A lo que voy, sí es verdad que el desarrollo de los personajes se solía contar a modo de flashbacks, que este es uno de los patrones que impuso un poquito Lost, no es que lo inventara, pero sí es verdad que era una forma de narración bastante útil y eficaz. Es decir, teníamos una presentación de todos los personajes o lo de los principales en la primera temporada, ya en la isla, después del accidente y demás, aparte que el primer episodio empieza muy, muy bien, la verdad es que no hay mejor manera de arrancar, en mi opinión, que el modo en que arranca Lost. Y luego vemos que en todos los episodios, pues, hay un personaje que va a ser al que vamos a conocer, entre comillas, ¿no? Entonces, aparte, a base de flashbacks, vamos viendo un poco pues cómo ellos han llegado a la isla. Los primeros flashbacks eran de los personajes en el mismo avión, como habían estado llevando a cabo ese viaje. Y vamos conociendo algunos detallitos, que si este es un drogadicto, que si este es un doctor, que si este es un tal, que si este es un Pascual. Obviamente algunos flashbacks eran más impactantes que otros, algunos personajes debido a su importancia y relevancia tenían más flashbacks que otros personajes, que a lo mejor tenían uno muy de vez en cuando, algunos eran más misteriosos que otros, y bueno, pues era la manera en que íbamos conociendo a los personajes, quiénes eran antes de llegar a la isla y cómo de algún modo iban a comportarse, ¿no? Porque sí que había algunos cambios importantes, ¿no? Algunos personajes, como el primero con el que vamos a comenzar, pues en la isla, antes de la isla llevaba una vida, estaba un poco a cabaete, y de repente pues se transforma en otra cosa. Y luego este patrón, esta estructura de narración, sí que cambió un poquito con el famoso primer flash forward, del cual luego hablaremos cuando rematemos la tercera temporada, con uno de los engaños más maravillosos que tenía Lost, porque había veces que te encantaba que te tomara el pelo, o que, bueno, no que te tomara el pelo, que te engañara, no es lo mismo. Y si es verdad que otras veces, pues a lo mejor te enfurruñabas un poquito más, pero había algunos engaños que eran geniales. Y ese primer flash forward, luego hablaremos sobre él, me pareció que fue una jugada magistral. Y se convirtió en la nueva estructura, narración en presente y luego flash forward, que era una cosa como muy novedosa, pero que creo que no se supo llevar bien. Hablaremos de eso después. No obstante, sobre el patrón y la estructura de narración, algún comentario, porque sí que creo que fue muy innovador el modo en que se hizo y era la mejor forma de conocer a los personajes. Si bien es cierto, y también os hago la pregunta, que en algunos momentos los flashbacks paraban la historia y tú estabas deseando saber qué más cosas ocurrían en la isla y de repente el ir al pasado de algún personaje, pues en algunos instantes como que no apetecía tanto. ¿Algún comentario sobre este tema, niños? Hombre, yo creo que era marca de la fábrica desde el principio, ¿no? De la serie, ¿no? Esa idea de que teníamos del pasado de esos personajes, que además solía ser pues bastante curioso. Eran historias, yo creo, la historia de Jack o la historia de Locke, la de Sawyer, pues la de Kate, pues eran historias bastante buenas y bastante atrayentes, ¿no? Yo, desde luego, la de Sayid, no sé, eran todas muy interesantes, ¿no? A mí no me paraban la historia para nada. Además, estaban muy bien integradas en el episodio y siempre había cierto paralelismo, pues un poco entre la historia, el flashback que te estaban contando, lo que estaba sucediendo en la isla en ese momento, y lo unían bastante bien, ¿no? Yo creo que eran unos episodios bastante, bastante habilidosos. Y por otro lado, muchas veces te hacían pasar te creaban pequeños misterios que sí que iban resolviendo bastante bien, sobre todo cuando al principio veías que había alguien paralítico que ya no lo era, porque lo primero que te mostraban era, pues eso, alguna silla de ruedas abandonada, o el tema de que un preso se había fugado, llevar un prisionero y no sabías quién era, ¿no? Era todo al principio, pues era bastante sorpresivo y bastante interesante, ¿no? A mí yo creo que es uno de los sellos de Perdidos, y a mí me gustan bastante, la verdad. Sí, es que es marca de la casa, y además una de las mejores maneras que tenían de explicarte determinadas cosas que hacían en la isla que tampoco tenían sentido, ¿no? O sea, todos ellos escondían cosas, sus vidas eran, pues la verdad es que por un lado heterogéneas, pero por otro complejas y con claras decisiones mal tomadas, ¿no?, en su vida. Entonces estaban un poco perdidos ellos mismos, ¿no? Aquí se puede comentar a verdad efectivamente eso, es que el título de Perdidos directo se ve claro, ¿no? Estamos hablando de unos supervivientes de un accidente de un avión en una isla y podría haberse llamado Supervivientes, pero bueno, Perdidos encajaba. Pero es que luego, conforme vas entrando en episodios, incluso al principio, ya te das cuenta que todos están perdidos en sus vidas también, ¿no? Con es lo que cual... esa es una de las paradojas. Me gusta que hayas tocado ese tema, porque sí es verdad que hay muchos que están más perdidos fuera que luego en la isla. En la isla se encuentran a sí mismos, de algún modo. Eso es. Porque sí, Jack, eso es. Jack está... Uh-huh. Bueno, Jack es el primero con el que vamos a empezar. Es normal empezar con Jack Shepard, ¿no? Pero hay muchos personajes que están en un punto en el que sus vidas están hechos un desastre y van a cambiar, ¿no? De hecho, bueno, ya vamos a empezar con Jack Shepard, ¿no? Ya lo hemos anunciado. Y es cierto que joder, o sea, vemos que sus flashbacks, pues era un tío que era un alcohólico, realmente estaba completamente perdido. Y es ese despertar, ese encontrarse con esa dura realidad y de repente sacar lo mejor de sí mismo, ¿no? De hecho, se convierte en un líder... sí, accidental, pero de algún modo a partir de ahí ya nunca abandona ese rol, ¿no? Y es curioso, ¿no? De hecho, una de las cosas que más define aquí a los personajes, y ya que estamos con Jack, pues ahora que está ahora pasando la serie, me gusta como en el cuarto episodio, ¿no?, de esa primera temporada, cuando se arrima Rose, esta señora que tenía cáncer y que la isla se lo cura y demás, que estaba casada con Bernard. No, me gusta, ¿no?, esa conversación en la que ella habla de Bernard como si no estuviera muerto, cuando todos dan por entendido que ellos son los únicos supervivientes, ¿no? Y el modo en que Rose le dice que ya no hace falta que le siga haciendo compañía hasta que su marido regrese del baño, ¿no? Porque eso lo habíamos oído decir a Jack en el flashback en el que ellos iban en el avión, ¿no? Y entonces, y es aquí uno de los puntos que define a Jack, ¿no?, cuando se ríe y responde, no se va a librar de mí así de fácil, ¿no? Son un poco los esos cambios, ¿no? Porque todos los personajes van a ser distintos en la isla, y durante la propia serie vamos a ver algunas evoluciones un poquito chungas en algunos casos. Yo creo que de verdad, y aquí ya hago un paréntesis, a partir de la temporada 5 los personajes principales que vimos en la primera temporada en muchas ocasiones quedaron eclipsados por personajes que vinieron luego después y que tuvieron más protagonismo. De hecho, Jack, Kate y Sawyer, ¿no?, que es un poquito, casi podemos hablar del trío protagonista, se pierden, o sea, los perdemos por completo, ¿no? Jack se convierte en un personaje en plan mesiánico con fe, que acaba cayendo gordo en muchas ocasiones. Sawyer pierde ese lado canalla, ¿no?, que de algún modo pues nos había gustado tanto en un principio, y Kate va por ahí de mamaita adoptiva, ya no es esa heroína así aguerrida que da morbo, sino que, no sé, ha perdido el toque salvaje, ¿no? Entonces me fastidia un poco la evolución de algunos personajes, pero sí es cierto que en las primeras temporadas estaban muy bien perfilados, y es genial, ¿no?, ver cómo son dos personas completamente distintas cada uno de ellos. Fuera de la isla son de una manera, llegan a la isla, ¡zas!, de repente se convierten en otra cosa, porque la situación extrema les lleva a ello. Empezamos con Jack Niños, Jack Shepard, primer personaje, interpretado por Matthew Fox. ¿Qué decir sobre él? Pues mira, el propio apellido ya tiene guiño, ¿no? Shepard, que sería pastor, y cómo al final, cómo asume el rol desde el principio. Quizá yo al principio le veía como el personaje más blanco, sobre todo porque en el primero veías que Charlie ya tenía problemas de adicción, veías a Sawyer ya con ese tono ya que se apartaba un poco de todos, iba a su aire. Locke tenía esta idea de misterio. Veías que, por lo menos yo, la opinión era que iban a ser personajes muy grises. Y no sé por qué ya siempre me daba la impresión como que era demasiado buenazo. Y era la introducción precisamente de los flashbacks los que al final, pues como recurso narrativo para contarte las motivaciones que tienen ellos y presentártelos. Yo creo que antes comentabas lo de los flashbacks. Yo creo que los flashbacks como presentación de personajes me parece hasta la fecha lo más maravilloso que he visto yo en una serie de televisión. Y en ese caso sí es verdad que ya veíamos que también este tío tenía sus debilidades y que no era tan blanco, tenía también sus tonos grises, y luego desde luego se fue acentuando. Pero esa labor de esa función de salvador que él se arroga desde el principio, bueno, pues desde luego ya ves que va a ser el claro, o por lo menos a corto plazo, el claro protagonista un poco de la historia. Sí, además es que la serie empieza con un ojo que se abre, y el ojo es el de Jack. Empieza con una persona que está, o sea, con Jack despertándose, sale con el perro y es el que empieza a ver cómo intentar salvar a todos. Y es el, bueno, es que en una situación tan extrema como la que están viviendo en la isla, es que lo importante, pues tener un médico es fundamental. Entonces, si encima el médico tiene un poco de carisma o intenta ver cómo arreglar cosas, pues oye, mucho mejor, ¿no? Esa bondad mezclada con su habilidad, ¿no?, pues le lleva a que, sin querer serlo a veces, pues todos le consideren como el líder, ¿no?, y les vea tan perdidos que lo intente él al menos llevar. ¿Qué ocurre? Que vamos viendo que tiene problemas con ese liderato, porque es que está lleno de dudas, ¿no? Es que, joder, él venía, no lo olvidemos, había ido a Australia a recoger el cuerpo de su padre que había muerto, ¿no?, y realmente estaba pues sufriendo ese luto, ¿no?, ese duelo. Entonces, todo eso mezclado con cómo nos cuentan su historia, ¿no?, cómo descubren que él estaba trabajando como neurocirujano con su padre, cómo su padre había empezado a dejarse llevar por su propia vida y había cometido una negligencia y él no había podido al final taparla, entonces se había enfrentado a su padre, ¿no?, y cómo no acaba bien con él, que tanto tiempo había hecho, pues por motivos además que luego se van descubriendo que son casi de cuernos, ¿no?, porque él se casa con una paciente que tiene, a la que la salva, pues bueno, casi es un milagro porque la mujer iba a ser paralítica y la salva y se casa con ella, y luego esa mujer parece que está liada con el padre, en fin, todo es muy extraño, ¿no?, en su vida. Y realmente pues ves que en la isla pues empieza a tomar un rol de importancia, aunque también lo va sufriendo, ¿no? Y también con lo que decías, Antonio, es importante en su vida. Le estamos viendo cómo a lo largo de las primeras temporadas se erige como líder y tú pues te sientes además confortado con un líder así. a cómo al final pues vas descubriendo que el personaje se va diluyendo, al final pierde, pues deja de ser ese hombre de ciencia que todo intentaba buscar una solución a intentar buscar ser ese hombre de fe, pero con una fe perdida, ¿no? Y bueno, ya será al final cuando todo se intente reordenar, ¿no? Pero vaya, es un personaje, pues de los, por supuesto, es el más importante, uno de los que los flashbacks mejor le identifican, y con uno con el que, la verdad es que con poco tiempo de la serie le conoces casi perfectamente, ¿no? Y ahí pues hay que reconocerle, oye, creo que el acierto en el actor es fundamental. Recordemos que el casting inicialmente estaba ideado para Michael Keaton, este personaje. Sí. Iba a ser un personaje que además iban a matar al principio. O sea, no les gustaba. Ellos pensaban en Kate como una protagonista principal, ¿no? Estaba rodando Alias JJ Abrams a la vez y le gustaba el tema de tener una heroína, ¿no? Delante, aunque fuera una antihéroe o una femme fatal. Pero sí, les encantó este tío, y la verdad es que Matthew Fox pues, va a ser siempre Jack. Es que le veamos donde le... Ojalá que en esta película en la que sale con un pequeño cameo, que es la de World War Z, ¿no? La Guerra Civil, la Guerra Mundial Z, pues oye, en las segundas partes salga más, no sé, pero... Es que la han suprimido completamente. De todas formas, ha tenido mala suerte, o sea... O no ha tenido mala suerte porque se mete en cada proyecto. Yo recuerdo la de los coches. Es que fíjate que he olvidado el Speed Racer este, me parece que era. Sí, madre de Dios. Sí, claro, no. No, pero el caso es que demostró que, oye, que puede valer para hacer algún superhéroe por ahí. Hombre, después de lo que hemos visto con Matthew McConaughey, quién sabe, igual vende su alma al diablo este hombre y resulta que luego nos descubre, no sé, el tarro de las esencias, ¿no? Pero la verdad es que sí, ¿no? Después de Perdidos va a ser difícil que llegue a ese nivel. Y oye, que no se entiende. Es que siempre vamos a ver en él, pues a Jack Shepard. De hecho, sí es cierto que al principio, o sea, a mí me era un personaje que me gustaba muchísimo, me encantaba. Que luego, vuelvo a repetir, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, le pillé un gato. O sea, no podía con él. O sea, al cabo de unas cuantas temporadas, le odiaba, puedo decir. Y toma algunas decisiones que son muy malas. Muy malas. Pero bueno, en fin, desde luego sí que es un personaje genial y tiene algunos de los momentos más intensos, los protagoniza él. Obviamente es uno de los personajes principales, habría que hablar de que él es el auténtico protagonista y obviamente pues tiene un papel principal en ese final tan polémico. Hombre, a mí sí me gusta, ¿no? Sobre todo te quiero destacar la forma tan brillante con la que arranca la serie, ¿no? Que es el personaje de... Vemos a Jack, que es un tío que está vestido con ropa, digamos, de traje, tiene su corbata, su camisa, y está tirado en medio de la selva, ¿no? Eso para mí, esa imagen ya de por sí era impactante, ¿no? Luego cuando empieza a andar todo titubeante y vemos que pues restos de ropa entre los árboles y tal, para luego encontrarse los restos del avión en la playa, me parece para mí de los arranques más geniales que he visto en televisión a nivel visual, ¿no? Y de impacto. Luego el personaje de Jack, pues es el personaje que siempre intenta hacer lo correcto y que parece que que de alguna manera los guionistas le hacen pagar las consecuencias de ello, ¿no? Y como consecuencia, pues cada vez le vemos como alguien más torturado, ¿no? Digamos que esa ética fue la que le llevó pues a denunciar a su propio padre y a la muerte de este, ¿no? Pues cuando denunció pues sus malas prácticas y que era un alcohólico mientras operaba y tal y cual, ¿no? Pero por otro lado, pues también es un héroe más tradicional, siempre sabe lo que tiene que hacer, es echado para adelante, siempre, digamos, nos identificamos más con él porque en principio, entre los pasajeros que estamos viendo, parece que es el que tiene menos dobleces y es simplemente quiere hacer siempre lo correcto y es el que toma el mando cuando el momento de crisis del avión pues va atendiendo los heridos de una forma, pues por un lado casi desesperada pero eficaz, ¿no? Con la frialdad suficiente como para hacerse cargo de la situación, y eso es un poco lo que le marca, ¿no? Y yo creo que es muy genial esa forma de presentarle, porque luego la cuestión del liderazgo también es un tema que es muy recurrente en la serie y nos hace que nos posicionemos con este personaje o con otros pues que lo van a cuestionar. Para mí pues es un héroe tradicional, también pues eso, los guionistas le hacen jugar una mala pasada haciendo de alguna manera que pague sus buenas intenciones durante toda la serie. Creo que es el personaje más desgraciado de todos los que salen y para mí la imagen de Matthew Fox pues era muy muy potente. Se me ha ido de la cabeza si explicaron uno de los misterios en cuanto a este personaje que surgieron al principio, ¿no? Y que también trajo teorías, que eran los tatuajes que tiene, ¿no? No, aún se lo hace, a ver, algunos de ellos sí se descubren, ¿no? En uno de los flashbacks que tiene está, hace que es Tailandia, ¿no? Vamos, un país asiático, y ahí se hace uno de ellos que le genera determinados problemas porque se lía con una chica de allí y tal, y le repudia en el grupo en el que está y demás. Pero no sé si todos llegan a descubrirlos. O sea, realmente son partes de su vida en las que él se va perdiendo, ¿no? Entre comillas. Es una persona que te la muestran con una personalidad muy dubitativa, inseguro de sí mismo, porque le pasan cosas muy buenas en su vida, como el hecho de poder hacer milagros, que realmente es que los hace, ¿no? O sea, el tío salvó a una mujer pues que tenía la columna partida, ¿no? O sea, es que no tiene mucho sentido eso. Pero por otro lado, trabaja con su padre, o sea, podría tener una situación muy adinerada, pero siempre está buscando algo. Es que él no es un poco inconformista o no encuentra la felicidad, ¿no? Y es en la isla donde, intentando ayudar a los demás, y descubre un poco esa manera de ser y busca el complemento que le faltaba. Aquí ya te digo, no sé si todos, porque tiene varios que recordar, pero vamos, el más importante, que es el que se le ve en el brazo, creo, se ve cómo se lo hacen incluso, ¿no? Pero se lo está haciendo por un momento en el que está perdido, se ha quitado de en medio, deja de trabajar y se va de viaje y tal, y luego ya no se vuelve a ver, porque es verdad que luego su constante devaneo con la bebida es en toda la serie se ve que a lo largo de su vida la ha tenido, y te deja siempre un poco como ese líder que cuando ha podido hacerlo lo ha hecho muy bien, pero que guarda bastantes defectos, ¿no? Y que es muy, muy humano, vaya. Bueno, yo los tatuajes, yo creo recordar leer por ahí que había un 5 por ahí, uno de ellos, y él lo que siempre hacía era contar hasta 5 cuando tenía tema de cuando operaba, como una especie de, ¿no?, de mantra para hacer mejor su trabajo. Y luego ya un poco, yo para concluir con Jack, creo que uno de los mejores capítulos que hay de toda la serie, y además el tío tiene se le ve un punto dramático importantísimo, y además yo creo que ahí pega un salto, más allá del cisma que hay luego cuando se divide el grupo y ellos se van a la cueva, que es el de la muerte de Boone. A mí, aparte, que es un capítulo que me entusiasma, que está centrado el flashback en él y sobre todo cómo renuncia a que pueda morir Boone, a pesar de que lógicamente no hay remedio. Desde luego que a mí, a partir de ahí, yo creo que también pega ahí hay un salto, y la frustración que tú sientes, la frustración que él tiene por no poder saltar a Boone, que también era un personaje, por lo menos para mí, en principio era querido, Bueno, dices tú lo de que cuenta hasta 5. Sí, es verdad que era una filosofía muy buena esta de cuando tenía que enfrentarse a algo que le daba miedo, contaba hasta 5, en efecto, como dices tú, pero en esos 5 segundos se dejaba dominar completamente por el pánico, pero cuando llegaba a 5, tomaba el control de la situación y a partir de esos instantes hacía lo que tenía que hacer, ¿no? Una filosofía pues que es interesante, aunque en 5 minutos que te dejes arrastrar por el terror puede ser mucho tiempo. Bueno, pues ¿os gustó? Yo ya he dicho que a mí la evolución de Jack no me hizo demasiada gracia. Acaba redimido, es decir, acaba pues como tiene que acabar, pero tiene momentos muy con picos donde realmente el personaje no puedo con él. ¿Os gustó esa evolución o no? Hombre, a mí me llamó la atención el tema ciencia, que era el tío muy, muy reacio a las teorías de Locke y era un claro opositor, ¿no?, a las decisiones que tomaba Locke, por lo menos el planteamiento vital que tenía Locke, para acabar precisamente, ¿no?, como un hombre de fe y creyéndose al final acogiéndose al destino al que iba encadenado. Por lo tanto, sí es verdad que quizá a lo mejor no es una evolución tan, para mí, tan radical como la de Sawyer, y más verosímil o más progresiva, pero yo creo que es curioso que empieza muy escéptico en todo para al final abrazar ese destino que tiene por los dados del amigo Jacob. Entonces, en ese sentido, bueno, pues al final es casi una contradicción, pero acaba como hombre de fe cuando empezaba como hombre de ciencia. Sí, eso un poco levanta la sensación que yo creo que comentaba Antonio y que todos tenemos con él. Cuando el final de la tercera temporada le vemos perdido, con la barba, echado que es un flash forward, y él de repente le dice esa frase maravillosa a Kate, ¿no?, el tenemos que volver, intentas pensar qué le ha podido ocurrir después fuera, y ahí es donde empieza a fallar el personaje. Ves que no se evoluciona bien este personaje fuera de la isla, pero quieren darle un toque dramático, como intentando dar la sensación de que tiene que volver a la isla para encontrarse a sí mismo y demás, pero lo enfocan tan mal que al final directamente lo que hace es un poco pues de comparsa, pues porque vuelve a la isla, disfruta un poco como disfrutaría cualquier fan de lo que es la iniciativa Dharma, con su mono puesto, le encanta además no ser líder, sino que entra como pues con su escoba allí barriendo y de mantenimiento y tal, y no y no termina luego de volver a coger su personalidad bien. Entonces, desde la cuarta temporada, su personalidad pierde por muchísimos enteros. Ojo, cuando llega a un punto muy alto, que yo creo que no, que se podrá comentar también, que es el de la operación a Benjamin Linus, ¿no? Cómo es siendo secuestrado por los otros y cómo estando sometido a ellos, pues le chantajean para que opere a Benjamin Linus de la espalda y tal, y cómo ahí toma las riendas de todo y amenaza con matarlo y demás, que ahí la verdad es que el tío es que crece mucho el personaje y luego se viene abajo y solo se salva un poco por lo que comentas, Álvaro, que es ese cambio, ¿no?, de actitud, ese dejar de ser hombre de ciencia y pasar a ser hombre de fe. Sí, yo creo que al final termina siendo un poco cargante, ¿no? Yo creo que la actitud moral que en todo momento quiere tomar y tal, pues yo creo que le hace perder relevancia al personaje, ¿no? Yo creo que a lo mejor es de los personajes que peor evolucionan en la serie, creo yo. Yo creo además que abusan de los flashbacks centrados en él. Yo creo que había capítulos que, venga, quítame este y ponme a otro, que este ya está demasiado sobado. Yo creo que esa conclusión llegué ya también muy avanzada. Ya la historia, ya luego ya con los flash forward y tal, ya a lo mejor ya menos porque tenías interés, ¿no?, de qué ocurría luego, o sea, qué les ocurrió luego a ellos cuando salieron de la isla. Pero yo creo que las tres primeras temporadas abusaban un poquito, ¿eh? Hubiera a lo mejor repartido un poco más el tema de los flashbacks. Cansaban ya tanto drama el tío con su ex mujer, con lo de su padre, el tema del alcohol. Pero vamos, que en definitiva creo que no es de los que más evolucionan, pero me hizo gracia a mí esa contradicción final en relación al punto de arranque con el punto final de la serie. De todos modos, ahora que hice lo de los flashbacks, ¿cuáles eran vuestros flashbacks habituales? ¿De qué personaje? ¿Cuáles eran, cuando llegaba un flashback de algún personaje concreto, cuáles eran los que recibíais mejor? Yo, Locke. Locke. Es que el de Locke le teníamos todos muchas ganas por saber cuándo ese demonio se queda paralítico, ¿no? Claro. Porque, no sé. Ese para mí es el mejor, yo creo que mi capítulo favorito, ¿eh?, de las seis temporadas. Luego cuando nos toque Locke podemos hablarlo más detenidamente. Sí. Y desde luego que fue maravilloso. Sí, pero a mí, bueno, para flashbacks, tío, está el de Sawyer también, ¿eh? Perdonadme, pero el primero de Sawyer es muy, muy grande. Sí, sí. Y sí, y duro también, sí, eso es cierto. Claro. Sí, sí. El de Sawyer era muy bueno. El de el coreano se llamaba Kim. Kim Kwon. Kim. Sí, los de Kim me gustaban bastante, porque además, estando ambientados en Corea y tal, pues te daban como un punto de vista. A la serie también le hacía un poco especial, ¿no? Esos hablados en coreano y tal, eran te lo hacían ver casi como una película aparte, y la historia estaba muy bien. A mí los de Kim me gustaban bastante. Los de Kate no estaban nada mal tampoco, eran un poco más peliculeros, pero no estaban mal. A mí los que me gustaban eran los de Sajid. O sea, y más. Sí. Incluso Hurley, por favor, ese Hurley que le toca la lotería, ese del manicomio que está ahí con Libby. Es que la verdad es que todos, ¿eh? Yo creo que todos, macho. Uh-huh. Hubo alguno que fue, sí, un poco más tontorrón y tal, ¿no? También, bueno, de Harley cuando se quema la casa y todo eso, no sé. Hubo muchos flashbacks. ¿Estaríais de acuerdo conmigo en que hubo muchos flashbacks que eran relleno puro y duro? O sea, había algunos que no llegaban a ninguna parte. Yo recuerdo uno de Jean que creíamos que iba a hacer no sé qué y acabó siendo una gilipollez como un castillo. Había por ahí algunos flashbacks o flash forward que ya te digo que a mí me interesaban más bien poquito. Y ya te digo que algunos eran necesarios, pero de hecho a mí todos los de Charlie me daban igual. Fíjate que Charlie y Claire tenían flashbacks que, afortunadamente, no se abusaba de estos personajes, pero a mí me la soplaba un poquito, ¿no? Sí, luego Desmond también tenía muchos. No, el flashback de Claire, que parecía como que estaba gestando a Damian, a mí se me hizo mucha gracia, ¿eh? Que luego yo creo que eso fue un poco que se quedó ahí de lado, esa trama parecía como que iba a dar a luz al hijo del diablo. Ahí con el vidente que intentaba, no, coge este avión, que como dando a entender que como sé que se va a estrellar, por favor, cógelo. Bueno, pero estamos de acuerdo en que Jack Shepard tuvo más de la cuenta. Sí. En fin. Todos, yo creo, en conjunto tuvieron un poco más de la cuenta, ¿no? Algunos flashbacks o flash forward es que eran, parecían personajes, te ponías a compararlos con los del principio de la serie, parecían personajes totalmente distintos, ¿no? Yo recuerdo uno en el que Locke va a un campamento militar, no sé, es que eran, algunos eran muy raros, ¿no? No tenían mucho que ver con otras historias, ¿no? Pero bueno. Es que 20 y tantos episodios por temporada, pues claro, generaban al final 3 flashbacks por personaje principal. Tienes que meter flashbacks, pues a, pues a, pues eso, a, en plan piloto automático, ¿no? Y te pasa lo que te pasa. Claro. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. Pasamos a Kate Austin, interpretada por Evangeline Lilly, la elfa metida con calzador. Bien, vamos a ver qué podemos decir de Kate, que forma parte... Estos personajes son los que... Vamos a empezar con los 6 de Oceanic, ¿no? Lo que luego más adelante se llamaron los 6 de Oceanic, ¿no? Bueno, pues Kate. Vamos con esta cuasi protagonista, la heroína sin duda, una chica que ya directamente desde los primeros episodios veíamos que se iba a las misiones más peligrosas, que la tía escalaba, que corría, en fin. Una heroína pura y dura, ¿no? Y aparte, pues... Tenía ese toquecillo así como salvaje, ¿no? La verdad es que era un personaje completamente irresistible. Que la chica, pues, está de muy buen ver y todo lo que quieras, pero tenía mucha personalidad. Y era esa personalidad lo que hacía de Kate un personaje tan interesante. Es uno de los personajes, además, que mejor te definen Perdidos y que bien te hacen verlo, pues, lo grande y trabajada que estaba la serie al principio. Estamos ante Tomb Raider, ¿no? El personaje del videojuego, pero además engañosa. Esta mujer viene detenida en el avión, ¿no? Está esposada, tiene un agente federal que la está custodiando, guarda muchísimos misterios porque, claro, en este caso no estamos hablando como de Jack, pues de un teórico neurocirujano exitoso con problemas luego de bebida, sino que estamos hablando de una persona que ha pasado una infancia, pues, bastante mala, tiene un tema con el padrastro, ¿no? Al que le mata. Bueno, luego la vida paralela parece que no le mata a él, sino que es a otro, pero bueno, mata a su padrastro, ¿no? Por una explosión de gas en su casa, ¿no? Vive como fugitiva. Luego la detienen porque su propia madre es la que la delata, ¿no? Ella lo estaba haciendo por la madre y, bueno, luego la madre le delata, ¿no? Se casa con un policía, ¿no? Pero por una identidad falsa y demás. Es decir, su vida está llena siempre de peligros y de secretos y de, en fin, de falsedades, ¿no? Pero luego en la isla, pues, la vemos como una heroína, ya no solo es que sea atractiva, porque es que hace cosas pues sorprendentes, ¿no? Es una tía con mucha fuerza, ¿no? Y es una tía que encandila, pues, no solo al héroe, ¿no? Y al líder, sino al antihéroe también. O sea, es una tía que llama mucho la atención, ¿no? Y en fin, ya vamos viendo cómo se desarrolla a lo largo de la isla y cómo, quizás ese triángulo amoroso que se monta a mí me acaba un poco también empachando, porque es que es inevitable. Si tú quieres enganchar a muchísima gente a una serie, pues tienes que hacer un culebrón. Entonces tienes que hacer, pues, que se lía con uno o con otro, que tontee con varios. Joder, y eso no te moló, pues a mí me parece de lo mejor de este personaje. Uf, a mí es que sea, no sé. Joder, yo era muy de Sawyer y no le veía vendiéndose a Kate así a la primera, ¿no? Hombre, no, pero francamente, ella era el vértice, ¿no? De este triángulo más que amoroso, no sé si... Tego, no sé. Con Sawyer y con Jack, y al principio, pues, parecía que iba a ser Jack, el chico que se le iba a llevar, porque había muy bueno. O sea, realmente Sawyer no se mete en ese triángulo hasta más tarde, pero, joder, a mí ese momento de estoy con este... Porque sí es verdad que al final, aunque el chico bueno parece que es más para casarse con la que con el que se lo montas con el malo, ¿no? Entonces, que parece que esta filosofía, entre comillas, pues es más de los tíos, pero que vamos, que también a las tías también les va, y no sé, me le da un toque como más picaruelo a Kate, ¿no? O sea, Jack para casarse, pero para ciscar, pues oye. Sí, y si es en una jaula, como que queda más exótico. Pues yo creo que al final en conjunto, vista la serie, yo creo que se desdibujó al final. No era tan relevante, tan importante. Con el tema de los triángulos amorosos, a mí sí me moló. E incluso la posibilidad de que pudiera tener romance con los dos, cuando ya salen de la isla, lógicamente, si te gustan los dos, sientes atracción por los dos, al final, al principio, se decantó por Sawyer. Pero yo creo que sería el lado pasional, el romance pasional, y el otro sería el romance responsable, como el que cree que puede tener más estabilidad sentimental con Jack, y por eso yo entiendo que inician su relación ya fuera de allí, y me pareció totalmente lógico. Lo que ocurre es que ya con los acontecimientos que ocurren ya de cuando ellos vuelven, que ya los tres protagonistas, claro, yo entiendo que serían Jack, Locke y Sawyer, yo creo que ella se desdibujó totalmente y era más un recurso para que avanzaran determinadas cosas, pero no era tan importante. Esa es mi opinión. Sí, yo creo que sí, es una la chica aventurera, ¿no? Además siempre te daban esa imagen de que era bastante intrépida, bastante independiente, y al principio sí te hacían pensar que, pues bueno, que tenía más afinidad con Jack, ¿no? Que Jack además la relación que tenía con ella era curiosa, porque parecía un poco casi como de ir casi pasando de ella, y no sé, era la verdad es que tiene una química un tanto especial, por lo menos en los primeros episodios, ¿no? Pero yo creo que sí, ya su personaje, ese físico tan tan especial que tiene, ¿no? Ese, por un lado, esa delicadeza mezclada con dureza, pues le daba pues un carácter muy especial y muy, como dice Antonio, muy de aventurera, ¿no? Yo creo que es uno de los, al principio, uno de los grandes aciertos de la serie, ¿no? Ese, uh-huh, ese triángulo. Y a lo largo del tiempo pues le pasó un poco también como a Jack, ¿no? Se fue un poquito pues decolorando, ¿no? De hecho, vamos a ver, sí, fue vértice de un triángulo amoroso, pero luego se queda compuesta y sin novio, ¿no? Un poco lo que suele pasar al revés con estas historias, porque se lo monta con Sawyer, que está claro que al final Sawyer no acaba con ella. Con a Jack parece que sí, al final acaba siendo como que no, y no ve con buenos ojos que, habiendo tenido a Jack a su disposición, luego él se tenga esta especie de rollete que sí, que no con Juliet, ¿no? Cuando entra Juliet en la ecuación, vemos que a ella molarle tampoco le mola. Luego ya ocurre el salto mortal sin red, ¿no? En el que Juliet y Sawyer, pues una pareja como que es completamente impredecible, pues que de repente, pues por circunstancias de la vida, acaben juntos, ¿no? No sirve para que Kate y Jack se unan, ¿no? Que a lo mejor hubiera sido la jugada habitual, sino que no, para nada, en absoluto. En fin, que sí que creo que es un personaje que se le desaprovechó un poquito, nada más. Pues tuvo un momento interesante, que arrancando la quinta, cuando vuelven, ese cruce de miradas con Juliet, en plan, a ver quién se lleva a mi chico Sawyer, eso dio mucho juego, y esa es una escena que también me acuerdo, porque además luego Juliet se lo reprocha a Sawyer, le dice quiero que te quiero, terminamos, porque he visto cómo has mirado a Kate. O sea, la verdad es que ese momento fue muy bueno, a mí me llamó mucho la atención, porque los dos, o sea, parecía que tenían una lucha telepática a ver quién se llevaba a Sawyer, y está claro que Sawyer se quedó desencajado cuando la vio, porque no se lo esperaba, y como que todo el mundo se le vino encima, porque estaba con Juliet, pero dio la impresión, por lo menos a mí, que quien quería de verdad era que... Es que es verdad que, llegando a este punto, tenemos que decir que la serie tenía toques grandes de culebrón. O sea, total, culebrón bien. Pero que está bien, o sea, entiéndenos, que está bien llevado, ¿no? Y tal. Pero a mí como diferencia, es lo que pasa en muchas series, ¿no? Las series llevan en su interior también una gran imperfección, y es que no pueden cerrar las historias a veces como la puede cerrar el cine, ¿no? Lo tienen que prolongar como sea, ¿no? Y claro, prolongar tantísimo pues esta historia, que en principio parecía más simple, centrándola únicamente en los personajes, pues te hacía tener que hacerlos dar multitud de vueltas y multitud de giros, y al final pues terminar todos como un poco mareados, ¿no? No, Julie, bueno, pues no se pudo quedar, Kate no se pudo quedar simplemente con uno de los dos. Tuvo que coger, tuvieron que consumarlo, tuvieron que abandonarlo, tuvieron que volverlo a coger. Al final, pues toda esa historia perdía, la verdad es que perdía bastante fuerza y un poco te aburría, ¿no? Sí, y a mí hacía que me cayera mal, además, porque es el prototipo de mujer de culo veo, culo quiero, lo quiero todo, pero bueno, ¿sabes? Empiezo con uno. Eso es la consecuencia de tener que alargarlo de alguna manera, ¿no? Claro. Uh-huh. Bueno, sí, forma parte de uno de esos grandes momentos de la serie, ¿no? Cuando de repente en uno de esos momentos en los que creemos que estamos ante otro flashback, de repente aparece ella y decimos, ¿cómo? Ante qué nos encontramos. De la serie. Luego sí, hablaremos insisto, este flash forward es el primero de todos. Está dando mucho que hablar. Ese flash forward tiene una cosa realmente horrible, ¿no? No sé si estaréis de acuerdo. La barba de Jack. La barba de Jack. Qué mal hecha está, tío. Qué mal hecha está, tío. Absolutamente talibanesca y extraña, ¿no? Que luego cambia, ¿eh? Daros cuenta que el flash forward este duró dos episodios, y en el primero tenía el bigote como más recto, estaba malísimamente hecho, en fin, el maquillaje en ese episodio, pero luego mejora en el siguiente episodio. Pero vamos, sí, que tiene una pinta que dice, madre mía, qué terrorista. En fin, Kate, vamos a dejar a Kate aquí de lado. Si es cierto que cuando se convierte en la mamaita adoptiva, madre mía, o sea, pierde todo ese rollo Lara Croftiano y... se desprecia un poquito su papel a partir de ahí. Vamos con Sawyer. James Sawyer, en teoría James Sawyer, que sabemos que luego no se llama así. James Ford, el señor Sawyer, interpretado por Josh Holloway. Yo conozco a varias, bueno, tengo varias amigas que veían la serie solamente por este menda. Pues yo tengo a varias nada que más. Cuando le vieron sin camiseta dejaron de verla por este menda. No, hombre, está claro que no estaba tan definido, pues, como por ejemplo el coreano, sin ir más lejos, pero no sé, era un hombre cuadradote. O sea, aquí sí que se aplica ese término de cuadradote. Estaba, bueno, estaba fuertote. No estaba definido, estaba fuertote. Pero vamos, que el rollo este de pelitos largos, barba de cuatro días, en fin, que había algunas amiguitas mías que suspiraban y solamente veían la serie cuando salía él. El malote, sí, de la serie. El malote, el canalla, ¿no? El antihéroe, ¿no? De hecho, el actor vendió una colonia con un anuncio que era parecido al de Agua Brava. Tenía que salir una playa y tal, y porque es que daba el perfil el chaval, ¿no? Sí, sí, sin duda. Era el guaperas, pero el antihéroe, vamos. El que de entrada puede parecerte el malo. O sea, que siempre está puteando a la gente, que sí. Es egoísta, el que solo quiere lo suyo y tal, y su posterior transformación, ¿no? Creo que lo hemos comentado antes, pero es uno de los flashbacks también más impactantes, ¿no? El cómo es su vida y cómo la empiezas a entender desde el principio cuando sabes lo que le ha pasado, ¿no? Y cómo, en fin, siendo pequeñito, pues ve como un timador estafa a su mujer, a su madre, ¿no? La engaña y su padre acaba suicidándose, ¿no? Porque les quitan todo el dinero, y cómo él vive eso de una manera muy muy agresiva y siente esa venganza hacia esa persona, ¿no? que les ha estafado, convirtiéndose además en un estafador de mayor, ¿no? Luego sabremos que ese estafador encima es el padre de Locke. De Locke. Pero sí, su vida es todo un devenir y una huida hacia adelante, pues estafando a gente, liándose con gente que pueda ayudarle a seguir en esta vida. Y cómo, bueno, dentro de la isla, pues es otro más que empieza a descubrir su propio sentido, ¿no? Y cómo está, es de los personajes que está deseando salir de la isla siempre, y no es hasta el final, hasta cuando va a poder, ¿no? Y se cabrea, ¿no? O sea, como hay un momento en el que se va a ir en el helicóptero con la gente del carguero y dice, joder, como estamos perdiendo peso y combustible, pues me tiro, venga, me voy a sacrificar por mis amigos, ¿no? Ya en tres temporadas he enseñado cómo al final acabo sacrificándome por mis amigos, ¿no? Y bueno, y cómo además su principio, que es su ubicación en el avión, es porque tiene una pelea, ¿no? En Australia, ¿no? Y bueno, él acaba peleándose, es deportado luego a Estados Unidos en el propio avión, ¿no? Por precisamente por la pelea que tiene. Cómo se cruza además con el padre de Jack en Australia, ¿no? En fin, es un personaje muy, yo creo que una de las patas de Perdidos, porque te enseña que a lo mejor a él no le van tanto todos los misterios de la isla, no es de los que más encaje con todos los misterios, pero es de los personajes que más te llegan y con los que más interés tienes por seguir toda la serie, ¿no? De hecho, el simple hecho de que se metiera en uno de los trozos del avión donde estaban todos los cadáveres para saquear todas las posesiones de las maletas y de todas las, en fin, de todas las bolsas que estaban ahí en el avión, y luego vendérselo a la gente. O sea, este menda era un cabronazo, pero uno de estos cabronazos que molan, ¿no? Entonces sí. Era fácil empatizar con un personaje así. Y como suele ocurrir con muchos personajes, tenía una, más que una evolución, tenía un antes y un después. Y el quedarse atrapado ahí en el tiempo y en el espacio, pues no le vino muy bien, que se diga. A mí, por lo menos a partir de ahí, Sawyer me desencantó completamente. Pero sí que hasta ese instante era uno de esos personajillos que siempre me hacían gracia. Yo creo que es el que más evoluciona, a mi opinión, de todos, porque empieza como un canalla, como un cabrón, para convertirse en uno de los héroes, o casi en el héroe, ¿no? Que prácticamente con las estrategias que va tomando, salva a bastantes de los grupos, y eso recrimina a Jack. Ese episodio también me llamó mucho la atención, cuando se reencuentran ya, cuando vuelven, y el tío tiene que tomar una serie de decisiones, cuando está ahí con ya los otros totalmente ya arraigado y formando parte de esa, entre comillas, familia, que le recrimina a Jack y dice, bueno, ¿y cuándo? ¿Y qué? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo estoy leyendo un libro, ¿no? Y le dice, bueno, pues deja de leer. Dice, no, es que las grandes decisiones se toman de forma que pensarlo bien. Y en vez de que hace una referencia a Winston Churchill, dice, Churchill solía leer antes de tomar decisiones. Y el tío es que se pone a leer un libro, ¿no? O sea, fíjate, esa escena, cómo el tío empieza con la cuestión del tema de las armas, cómo las esconde. Sufre una tortura de Said. El tío es un cabronazo auténtico. Y sobre todo en el flashback es uno de los momentos, joder, que fuerte, que mata a un tío a sangre fría, coño. O sea, que joder, que no deja de ser una escena dura y también un poco como como punto de motivación para luego el desarrollo del personaje, sobre todo en la primera, te das cuenta que este tío no, o sea, si tiene que tomar decisiones drásticas, no se lo va a pensar dos veces. Entonces, joder, que luego al final acaba casi como un salvador, como un héroe. A mí desde luego fue de las evoluciones más marcadas, y sobre todo también cómo se asienta con Juliet, que prácticamente le ves que es un espíritu libre, pero al final también cómo se acomoda en esa situación e intentar, como dice Juliet, jugar a una casa de muñecas, pues desde luego que le dio también otro rol que a mí me pareció muy creíble, porque fue una evolución, como he dicho al principio, cuando he enterado, muy progresiva. Yo creo que desde luego en ese sentido, para mí es uno de los principales, o por lo menos de los que más me gustan, por esa cuestión. Porque creo que es el que de una forma más verosímil evoluciona y te lo vas creyendo, esa evolución te la crees. Qué momento más bonito ese también, cuando están a punto de escaparse ellos dos en los 70 en ese submarino. Al final no pueden, ¿no? Y dice, joder, pues podríamos haber comprado un par de acciones, sí, de Microsoft, ¿no? Sí, la verdad es que es muy entrañable también toda su evolución. Es verdad que evoluciona así. Lo que pasa es que al final lo que más molaba de él y a lo que le acabas cogiendo cariño luego desaparece, ¿no? Se te queda todo como muy... Acaba quedándose como demasiado blanco, ¿no? Esa transformación más hacia el final de la serie y de una manera más drástica, pero solo en un momento, a lo mejor hubiera quedado más bonita, porque le sacas más partido a toda esa parte mala, ¿no? A ese James Sawyer humo negro, ¿no? Pero vamos, no llega a convertirse porque se hace bueno antes, ahora que también. Pues joder, si es que es el guapete de la serie también, es el típico chico. Sí, pero que la experiencia en la isla le humanice, pues yo creo que a mí me resultó bastante creíble por los acontecimientos que van teniendo lugar, en los cuales él siempre está metido. Sí, se va cambiando un poco el papel con Jack, ¿no? A veces. Cogiendo, digamos, el norte ético de la serie, ¿no? Te lo van cambiando un poco. De hecho, a mí me gustó muchísimo el momento este cuando intervienen en esta especie de rescate en la playa, gracias a la furgoneta que conduce Harley y demás, y como al no me acuerdo ahora mismo del nombre del personaje este, que era el ayudante de Ben, uno de estos, el que se lleva a los niños y demás, el que se lleva al niño, a Walt, en la balsa, y como cuando ya se ha rendido y lo tiene a su disposición, y pues joder, pueden tener de prisionero y utilizarlo después, él llega y sin dilación le pega un tiro en el corazón y se lo carga allí, ¿no? Todo eso por haberse llevado a Walt en su momento. O sea, que incluso cuando hace cosas así que son reprobables en teoría, pues él se justifica y tiene buenos motivos para actuar de ese modo la mayor parte de las veces, al menos. Ojo, por cómo se venga, ¿no? También cómo le utiliza el propio Locke, porque sabe que no va a ser capaz de matar a su padre, que él no es, pero sabe que Sawyer sí lo puede hacer, ¿no? Momentazo. Y además el modo en el que, o sea, a mí me parece brutal esa secuencia, es acojonante cómo se entera de quién es, cómo lo obliga a leer la carta que ya tenía. La primera vez que le vemos está ahí leyendo una carta, ¿no? Que tras el accidente, que todavía no sabemos ni de qué va este personaje, y ya tiene la carta ahí en las manos, ¿no? Y cómo le obliga a leerla luego después al auténtico Sawyer, y en fin, esto le sirve un poquito para matar a este hombre que ya estaba rogando que alguien lo hiciera. O sea, este hombre era un suicida total, porque no se puso tan malo, ¿no? Iba provocando a la gente por ahí en plan, matadme, matadme, en fin. Qué menda. Pero fue uno de los grandes momentos de la serie. Para mí, fue uno de los que a mí me marcaron, ¿no? Cuando un Sawyer mata al otro, ¿no? Maravilloso. Bueno, pues no sé si queremos seguir hablando de Sawyer o pasamos a otro. Es que quizás cuando hablemos de las temporadas puede que nos salgan más cosas de Sawyer. Vale, pues luego seguimos con todos estos personajes. Uno de los personajes era mi personaje preferido. Durante las dos primeras temporadas era el que más me molaba, con diferencia. No era uno de los seis de Oceanic, pero bueno, lo tenemos que meter porque es personaje pilar. Y bueno, también es cierto que tiene sus más y sus menos. Es una pena que en algunos instantes se ha utilizado como vehículo para algunas tramas que a mí me parece que son absurdas. Pero bueno, qué menos que sacar a colación ahora el personaje de John Locke, interpretado por Terry O'Quinn, que en fin era un personajazo con un poder impresionante. Maravilloso su primer flashback, como nos enteramos de que él antes estaba inválido, ¿no? No podía usar las piernas, ¿no? Y cómo se embarca en toda esta aventura un poco porque, y es un poco su lema, ¿no? No me digas lo que no puedo hacer, ¿no? Y se convierte en una de las frases lema, ¿no? De Perdidos. Bueno, pues Locke. ¿Qué me decís, niños? Maravilloso. Sí, pues el personaje más impactante cuando lo ves en los minutos después del accidente del avión, el que tiene también un personaje muy decidido, es también una especie de co-líder, ¿no? con Jack. Es por otro lado, esa primera imagen que sale con una naranja en la boca, de alguna manera es una imagen que no se nos va a olvidar a ninguno, ¿no? Es una de las imágenes emblemáticas. De hecho, tarda 3 episodios o 4 en que sepamos algo sobre él, pero al principio era un personaje que era enigmático, era misterioso, daba la sensación de que iba a ser un asesino en serie o algo así. De hecho, hay una de estas secuencias en las que vemos a todos los personajes con una música así como muy optimista y alegre, y de repente acababa el capítulo con una justo cuando encuentra al perro, ¿no? del hijo de Michael, el perro de Walt, exactamente, ¿no? Y le dice, bueno, que lo tiene atado, que se gane un punto con su hijo y demás, que en aquellos momentos había mala relación entre Michael y Walt. Y acaba el capítulo con una especie de mal rollo, ¿no? Con una expresión de él así como muy concentrada, como si estuviera planeando o planificando algo así negativo. No sabemos nada sobre él. Decimos, bueno, ¿y el Loki también es el primero que ve al monstruo cara a cara. Claro, lo ha visto claramente, ¿no? Y eso, claro, nosotros no vemos al monstruo, estamos viéndolo desde el punto subjetivo, pues, de la criatura, el ser o lo que sea. Y sabemos que él ha visto algo que además no se lo guarda, ¿no? Es un personaje enigmático que tiene un secreto, tiene secretos con respecto a sus compañeros ya desde el principio y bastante ambiguo, ¿no? No, pero además, pero es que esa escena, siempre que ha aparecido el monstruo, o tú has escuchado el monstruo, muere alguien. Y de repente luego le vuelves ya a ver reunido con el grupo. Por lo tanto, de alguna forma, con esa mirada, te das cuenta que no es que la haya vencido, pero simplemente el otro se ha apartado y que de alguna manera ha derrotado a la criatura que tú has visto que se ha cepillado a Cristo antes de ese vídeo. O de alguna manera que tiene un vínculo con esa criatura. Claro, entonces tú ya ves, coño, no, claro, que le ha perdonado la vida a la criatura. ¿Y eso cómo es posible? Claro. Aparte, con todo lo que ha ido. Y además, al principio ya, lo que es ese punto enigmático, pero quizá a lo mejor también él quiere saber algo más de la isla, mientras todos se preocupan por sobrevivir y luego intentar una ayuda. Sí, perdón. Hay otro rasgo importante que además marca mucho al personaje, que nos despista totalmente, y es que parece que está muy enterado de todas las cuestiones de supervivencia, ¿no? De cómo actuar, cómo utilizar los elementos de la isla, pues precisamente para eso, para sobrevivir en un entorno hostil, ¿no? Te da la impresión de que debes ser una especie de militar o de mercenario o algo así, ¿no? Sí, no, sí, él está ahí como en casa. Yo creo que es el que mejor está de ahí. De hecho, es que si os acordáis, yo creo que también eso le pasa porque su verdadero sueño frustrado en el comienzo de la serie es que él se iba a Australia a hacer una expedición de estas también, de aventuras. Sí. Y claro, lo que no sabemos en todo ese episodio, que además se acaba muy bien precisamente enlazando ese misterio, es porque en esa propia excursión no le dejan entrar, no sabes por qué, y es porque está en silla de ruedas. O sea, y claro, él dice, joder, si es que en ningún momento pone en la excursión que no se pueda ir con silla de ruedas, ¿no? Él como que quiere superarse o quiere buscar algo y no puede hacerlo y se vuelve frustrado en el avión, claro, Esos maravillosos que tiene perdidos, sobre todo en el principio, en el que te muestran este personaje que parece pues un paramilitar o alguien acostumbrado a sobrevivir en un entorno hostil, ¿no? A utilizar la naturaleza, como utilizar un cuchillo, etcétera, etcétera. En el flashback te muestran que era un tullido, que era un paralítico, ¿no? Y luego comprendes que además tiene lógica que domine las técnicas de supervivencia simplemente porque se las aprendió pues para hacer esa marcha en Australia, ¿no? Digamos que es un aventurero de ciudad, ¿no? De alguna manera, todo es teórico lo que había sabido, y además que era por una cuestión de superación personal, ¿no? Es que en aquella época la serie nos sorprendía con detallitos así, no eran tan no estaban tan magnificados con paradojas espaciotemporales y movidas así, sino que eran cosas sencillas, en plan, pues eso, un personaje que estaba siempre sentado y que cómo podíamos imaginar que este tío antes estaba postrado en una silla de ruedas, ¿no? Si la habíamos visto por ahí correr y cazar jabalís y de todo, ¿no? Era una de esas sorpresitas, ¿no? Como por ejemplo que Boone se liara con su hermana, ¿no? Aquel flashback donde se enrollan y tal. No sé, eran esa clase de sorpresas así, de menor calado, pero que de algún modo impactaban más porque no conocíamos a los personajes, ¿no? De hecho, es curioso, a mí me gustaba cómo Locke, después de todas las cosas que la gente le veía hacer, luego le preguntaban, pero bueno, ¿tú quién eras antes de estar aquí en la isla? Y decía, nada, soy supervisor de una empresa así de suministro de oficina, principalmente cajas de cartón. Y dices, tío, eres un currito de un almacenero ahí, vamos, que, y sin embargo, aquí eres, vamos, Dios. Curioso. Sí. Pero es su condición de minusválido, que lógicamente se recupera y él lo calla, lo silencia, lo que yo entiendo que luego que le provoca saber algo más de la verdad de la isla, porque mientras que el resto, sobre todo con Jack al frente, intentan primero pues sobrevivir a los acontecimientos, reagruparse y acumular suministros, etcétera, y luego intentar buscar salir de la isla, él lo quiere saber algo más sobre el lugar donde están, ya no solo por el tema del encontronazo con la criatura, sino también a la vista de que él se ha recuperado de una manera milagrosa, porque claro, puede andar, resulta que quiere averiguar qué es lo que está aquí pasando y sobre todo también que se siente como en casa. Claro. Fuera de la isla, está impedido, no puede hacer nada, encima le gusta todo esto de la aventura y la lucha por la supervivencia y probarse uno mismo, y todo eso lo encuentra allí. Si esta serie se hubiera ido por otros derroteros, este tío habría dicho, yo me quedo aquí, la isla, esta es mi, uh-huh, aquí es donde yo me siento cómodo y a gusto. Es que él es el único personaje que desde el segundo cero ya tiene más información que los demás, sabe que está en un sitio especial, porque Rose ya no tiene el cáncer, pero va a tardar en darse cuenta, y luego la coreana podrá concebir, que sabíamos que no podía, fuera de la isla, pero bueno, también va a tardar tiempo en darse cuenta, pero él se despierta y ya se da cuenta de que... Y no lo cuenta. Exactamente, y se da cuenta de que está en un sitio especial, por eso mientras todos los demás están tan preocupados en que si vienen a recogerles el rescate, cuánto tiempo vamos a estar aquí, etcétera, etcétera, él ya está yendo más allá. Sí. No, protagoniza para mí uno de los capítulos con efecto sorpresa, en plan sexto sentido, que fue el flashback como alterna su experiencia en la isla, con sobre todo con ese encuentro con la criatura, con el tema de que tú no ves que es paralítico hasta el final del capítulo. Joder, y resulta luego ya que le ves ahí andando a sus anchas. Joder, eso fue para mí un momento brillante. Pero sobre todo es que ya con esos discursos, sobre todo muy de fe, muy de... no religiosos, pero sí muy filosóficos, de dónde estamos, a dónde vamos y que estamos en esta isla por algo, yo creo que es el que el primero ya empieza a introducir esos conceptos, eso le provoca ya sus primeros encontronazos con Jack, y encima luego tiene lugar el cisma, ¿no? Que él también un poco es uno de los líderes en los cuales, oye, no, vamos a separarnos y tomar decisiones cada uno por su lado y a ver qué pasa. Que luego ya el vínculo con Boone será un poco también en lo que a lo mejor provoque que ya los dos grupos se unan. Ese vínculo que tiene con Boone también para averiguar la verdad, con la cuestión aquella del avión y saber qué es lo que ha pasado, esa ansia de la búsqueda de qué es lo que nos vamos a encontrar, él ya tiene sospechas de que hay alguien más, además. Lo de la escotilla, que es como si la satisfacción que él tiene en por fin se da cuenta que tengo razón, aquí hay algo más, se encuentra la escotilla, que parece como si le hubiera tocado la lotería, tiene una satisfacción plena, es decir, tenía razón. La verdad es que como personaje a mí me absorbía mucho, era sí, muy, muy, muy interesante. Ahí te cojo la idea. Sí, es muy interesante, muy misterioso a la vez desde el principio, pero... quizás el tanto giro como el que sufre, ¿no? Y un desenlace tan, tan cutre como el que tiene, digámoslo así, porque es que recordemos que el último que dice es ¿pero por qué? No lo entiendo, ¿no? O sea, esas son sus últimas palabras, ¿no? Reales en su vida real. A mí no me acaba de convencer el cómo coge esa evolución. Él empieza siendo un hombre de fe. Continúa siéndolo y se enfrenta a los hombres de ciencia que tiene enfrente. Empieza a no entender el tema de la cuenta atrás en la segunda temporada, ¿no? Y al final se autoobliga a pasar de meter el código para ver qué ocurre después. Y luego se autoengaña, se da cuenta de que todo ha sido un error, que se tenía que haber equivocado, y pasa totalmente al otro lado. Empieza a querer marcharse de la isla y a cabrearse con todo el mundo. Es decir, es un tío que no es de ideas fijas porque, claro, toda la evolución de la isla le va haciendo girar de un lado a otro. Vuelve a ser hombre de fe, luego al final vuelve a caer, luego al final quiere volver a ayudar a sus amigos, pero ya es tarde. En fin, es un tío que le definen tanto sus propios misterios que acaba siendo presa de ellos, ¿no? Ciertamente, y aparte es vehículo de un poco de la trama final en la que creemos que es él, pero no es él y tal, y bueno, pues en fin. Sí, es cierto. Una pena, ¿verdad? Sí. Sí, sí, porque dices, bueno, es que no es Locke, es que has estado viendo a Terry O'Quinn, pero no... no es el personaje que ha estado llevando durante prácticamente toda la serie, ¿no? Entonces, sí, yo sí que puedo decir que a lo mejor la evolución de este personaje ha sido de las que más me ha convencido. No me ha parecido inverosímil, ni me ha parecido que haya habido cambios así dramáticos, pero bueno, el hecho de que tenga ese final y se lo carguen y se lo carguen, o sea, verdaderamente Ben lo mata y lo mata. O sea, y lo que está muerto, ¿no? Que es lo que nos ha enseñado esta serie. Es una pena, ¿no? Que luego el hombre de negro, como se le llama, el humo negro, pues se lo ponga de traje, ¿no? Para llevar a cabo su plan. Pero, en fin, sí que creo que durante algunas temporadas fue sin duda alguna de lo mejorcito que daba esta serie. Bueno, Locke luego ya volveremos cuando ya nos metamos con a repasar las temporadas en algún momento futuro. Yo lo veo ya como que esto va a ocurrir dentro de muchísimas horas, porque parece que vamos lentos, pero es que nos estamos recreando. Yo creo que nos estamos recreando. Si queréis, nos vamos con otro personaje que a mí me parece brutal. O sea, uno de los personajes que gozaba de flashbacks maravillosos y uno de esos personajillos que le hemos visto en tantas movidas y que ha sido partícipe, ¿no? De casi todas las movidas así donde había que de acción, digámoslo así, el gran héroe de acción, una mezcla entre Jason Bourne, entre MacGyver, con el toque torturador de Jack Bauer, y que también incluso tenía momentos del vagabundo, de la dama y el vagabundo, ¿no? Ligándose a la princesita, que no es otro que Sajid con su eterna camiseta, ¿no? Exactamente, Sajid Jarrah, con esas uñas maravillosas que tenía. Un personaje genial. O sea, un tío iraquí, además, en aquellos años, joder, macho. Mucha tela, ¿eh? Navin Andrews era el actor que lo interpretaba. Y bueno, claro, molaba, ¿no? Cómo se aprovechan un poco de todos esos prejuicios típicos norteamericanos, ¿no? De que al ser iraquí, ya por las pintas que me gasta, pues vemos en sus flashbacks cómo se sentaba en su asiento en el avión. Y claro, ya después del 11S, pues todos son terroristas, ¿no? Y como el tío que está sentado en el asiento al lado le mira de mala manera, y es uno de los puntos en los que bueno, le vemos enfrentándose a Sawyer y teniendo una pelea en los primeros episodios, y todo el mundo pues sospecha de él, pues porque es iraquí después de que haya tenido el avión un accidente así, pues que cómo vas a pensar otra cosa que no sea que este tío es un terrorista. No era un terrorista, pero menuda pieza era aquí el colega. En fin, ¿qué me decís de Sajid? Uf, menudo personaje, pues en fin, perteneciente, ¿no? A la Guardia Republicana. Es el héroe de acción de la serie, ¿no? Yo creo, sobre todo en los primeros episodios. Y uno de los más útiles, es que hace de todo, arregla todos los aparatos estropeados. Es un tío que si vas a ir a alguna redada o vas a meterte en alguna balacera, pues siempre conviene tener a Sajid cerca, ¿no? O sea, es que sabe hacer de todo. O sea, este tiene una isla desierta, en fin, es de lo más útil que te puedas encontrar, desde luego. Ya te digo, descubre además la señal de radio de Rousseau, que es la francesa que la colgaba, y está todo el día siempre metido en todos los fregados. Parece que defiende a todos los supervivientes también, y además es un tío que está muy, muy con los buenos todo el tiempo. Recordemos que también es el que, si es que sabe hasta montar en barco, macho, si es que cuando se los llevan secuestrados él monta el plan de bordear la isla con el barco y joder, descubre el pie este enorme de los cuatro dedos, ¿no? Y si es que están todos los fregados, se enamora de la chica bonita, ¿no? De la guapita, y además le ocurren también tragedias, ¿no? O sea, sabemos que en sus flashbacks el tema con Nadia pues le arrastra, ¿no? ese amor que tiene desde joven y cómo sufre, ¿no? por todo el devenir que le ocurre de sus acontecimientos, y como la pobre Boone, ¿no? Pues como acaba después de estar liado con ella, pues el accidente del tiro de Ana Lucía la mata y demás. En fin, le van ocurriendo también muchas tragedias, ¿no? Dentro de la isla. Él tampoco acaba de ser. Y además también es un poco engañado por la gente, ¿no? Recordemos que si sale de la isla acaba siendo Ben el que le es el que le contrata, luego se da cuenta que le han engañado. En fin, a mí es uno de los personajes que más con los que más me sentí identificado, pero porque el tío lo pasaba al final, le pasaban cosas malas hasta dentro de la isla. Cuando los demás parecían estar mejor, él siempre estaba puteado. O sea, a mí me caía muy bien. Desde luego es de los que mejor me caía, con los que más empaticé en toda la serie, hasta con su final, que fue un final bastante épico, ¿no? Además, luego tenía el toque verdaderamente heroico. Yo recuerdo cuando Jack se marcha con todo el mundo a la torre de comunicaciones para marcharse de allí, y este se queda con Bernard y con el coreano y tal, ahí para defender un poco la playa y para liar la parda, y el tío se lo dice a Jack, dice, mira, no os detengáis por nada porque yo estoy dispuesto a morir para que os rescaten, pero yo no estoy dispuesto a morir en balde, así que claro, no la caguéis y no deis marcha atrás, ya que estamos haciendo este sacrificio, aprovechadlo. No, un tío que... Los conflictos que tenía Morales, los flashbacks también con el tema del terrorismo que tenía también allegados, como que intentaba que salieran de ahí y no lo conseguía, y cuando a lo mejor tenía que hacer prácticas de tortura, el tío desde luego se veía que no disfrutaba, o sea, que se paraba el punto ese sádico que a lo mejor al principio podías entender que podía disfrutar con lo que hace, pero no, el tío tiene también esos diablos, esos demonios internos, ¿no? De cómo un poco salir, ¿no? del tema duro, ¿no? con los presos y además un tío que podía rebelarse contra esas órdenes que a lo mejor era más desproporcionadas de sus superiores, y que luego es verdad que tiene un punto muy buena gente con el resto del grupo. Luego sí es verdad que, joder, con el tema de con Ben, si tenías que ver a alguien que pueda ser el mejor ejecutor era él, y esas escenas eran impactantes, el tío como asesino ahí despiadado, joder, decías, hostia, pues sí que está desencantado de la vida, para luego, fíjate, hacer de lo que él estaba totalmente en contra, ¿no? Que son asesinatos sistemáticos, pero como él entiendo que estaba un poco las garras y también quería vengarse con todo lo que había pasado, pues también le da una cierta credibilidad. Bueno, pues si queréis vamos a pasar al siguiente. Aquí, a partir de aquí, bueno, pues yo entiendo que hay personajes que son más principales que otros y que con algunos no nos podemos detener tanto. Yo creo que vamos a empezar con los personajes de la primera temporada, porque sí es cierto que luego entra gente que mola muchísimo o que tiene muchísimo peso. Yo creo que la llegada a la serie de Benjamin Linus, pues obviamente es un antes y un después, y es un personaje de los más principales a partir de ese punto. Pero antes de que entrara en la serie, pues teníamos gente por ahí que molaba bastante. Pero yo creo que ya a partir de aquí, y estaréis conmigo, espero, que tampoco nos podemos detener tantísimo o profundizar tanto. Si queréis, y aquí ya seguimos un poco la lista que tenemos aquí, que nos ha pasado Alcón, bueno, pues vamos a empezar por Hugo, ¿no? Hugo Reyes, Harley para los amigos. Este personaje que, bueno, parece que va a ser el típico secundario cómico, simpático y bonachón, pero que luego oculta también su pequeño misterio con el tema de los números y demás. Aquí es cuando ya, con su flashback, empezamos a ver que estos números son muy importantes. A ver qué me dicen los números del tirón. Venga, Alcón. Hombre, los tenemos todos en mente, ¿no? Nos hemos consultado. Pues venga, ¿cuáles son? 4, 8, 15, 16, 23 y 42, ¿no? Y cuando los pones con teclas antiguas, se oye el ruido de fondo, ¿no? Piririp, ya está. Se vuelve a contar, ¿no? El contador a 108. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Muy bien. Bueno, pues venga, Harley, cuéntanos. Pues qué vamos a decir de él, ¿no? Es uno de los seis de Oceanic también, uno de los seis que sale de la isla. Es un tío pues muy curioso, dices, es el bonachón, es el graciosete, el gordito, el que todos nos preguntábamos por las temporadas que cuanto más tiempo estuviera en la isla, pues tendría que adelgazar, ¿no? Y nunca adelgazaba. Pero bueno, un personaje además gracioso, porque los primeros episodios, cuando están todos bastante agobiados, pues siempre busca una pequeña salida, de una vía de escape, pues para al menos divertir un poco, ¿no? El tío se encuentra con los palos de golf y tal, y se monta una especie de campo de golf detrás de la isla, pues bueno, por detrás de la playa, por aquello de amenizar un poco, ¿no? Las horas allí muertas que pasan. Y es un tío que cuando vemos los flashbacks, pues joder, es un tío, a ver, que los flashbacks no es que sean muy profundos. Tiene uno que a mí me encantó, que es el del manicomio, en el que la segunda temporada, es que está Libby, además, la rubita de la cola, allí en ese manicomio, y llegas a pensar, joder, si es que esto puede ser como el final de Los Serrano, macho, puede estar todo en la cabeza de este tío, por lo curioso que es ese flashback, pero vamos, realmente su vida es muy sencilla, ¿no? Es un tío que se salva de un accidente, es un tío como muy afortunado en su pasado, porque por el sobrepeso que hay en un muelle en el que hay mucha gente y tal, él sobrevive a un accidente que parece que es un tío súper afortunado. Gracias a todo el tema de los números, le toca la lotería y curiosamente a partir de ahí piensa que los números son gafes y todo lo que le ocurren son miserias, ¿no? Y de hecho va a Australia, ¿no? A buscar el origen de estos números, porque todos vienen por un amigo que era un militar y que el amigo del militar le había dicho dónde venían los números y tal. Y realmente cuando vuelve a... vamos, cuando va a volver de Australia es cuando se estrella en la isla, ¿no? E intenta buscar un poco el sentido de su vida después, ¿no? Al salir de ella se da cuenta que no puede porque empieza a haber muertos y, en fin, él sigue pensando que le atormentan los números. Y bueno, al final acaba siendo pues el protector de la isla, ¿no? Realmente acaba siendo un personaje muy importante, pero vamos, un poco más allá, es un complemento realmente en sí mismo, ¿no? De hecho, de algún modo cumple el rol de Sir Percival, ¿no? Percival. Es el caballero de la mesa redonda, que tampoco es que tenga así una gran trascendencia, no es uno de los personajes principales en las leyendas artúricas, pero qué demonios, es el que encuentra el Santo Grial, ¿no? Entonces, de algún modo, pues Harley cumple ese rol aquí. No, nadie va a pensar que vaya a tener tantísima trascendencia, pero oye, al final es el que hereda el puesto de Jacob, ¿no? Sí, además sí. Es transparente, es el, desde luego que es el más buenazo de todos, y tú crees y ves que es que no vas a salir de ahí, no le vas a ver luego tomando decisiones o haciendo gestos totalmente distintos o incluso duros o peligrosos. No, es la verdad que ahí es como el gran amigo, ¿no?, de todos. Y además es curioso porque de su gran amigo Charlie muere, se enamora de Libby y muere, o sea que luego el sufrimiento yo creo también lo exterioriza muy bien, ¿eh? Y incluso quiero recordar que hay un capítulo como diciendo, mira, no voy a hacer nada, no voy a tomar ni decisiones de ningún tipo, yo creo que lo que tú decides es lo correcto y te voy a seguir, pero por favor no me pidas opinión porque cada vez que puedo, o sea, te doy mala suerte. Y yo creo que el flashback en el que se introduce a él dándole con el tema del premio, desde luego que era cómico porque es verdad que a partir de ahí era todo desgracia. Me acuerdo con el abuelo que diciendo, bueno, tengo a este señor que es mi abuelo que lleva trabajando toda su vida, cuando está celebrando lo del premio, que esté con la prensa, y de repente le da un infarto, que es cuando y se muere, y es cuando luego a partir de ahí ocurre todas las desgracias habidas y por haber. Entonces la verdad es que como personaje en ese sentido, la verdad es que a mí es interesante, pero como el punto moral donde se agarran todos los demás, como este no me va a fallar, es tan buena gente que no me va a crear si estoy de mal humor o estoy de mala leche, acudo a Hardy que me va a tranquilizar. Yo creo que ese como si fuera una boya ahí que la cual un faro, ¿no?, en el que te puedes ahí acudir para resguardarte, fue pues un personaje que en ese sentido fue importante. Y luego también pega esa evolución tan fuerte como que es tan grande, ¿no?, espiritualmente, que desde luego obviamente es uno de los elegidos y al final el rol lo acepta, y tú como espectador dices, coño, esto no puede quedar en mejores manos que en este hombre. Sí, hombre, yo creo que es uno de los grandes aciertos del casting otro de los grandes aciertos del casting de la serie. Transmite, pues eso, mucha inocencia, mucha vulnerabilidad, ¿no? Ves que es un personaje que es a lo mejor el más débil, no es un héroe como Jack o como Sajid, ¿no? No es ambiguo como Sawyer o como la mismísima Kate, ¿no? Vemos que es un personaje mucho más transparente, pero por otro lado también esa inocencia, pues hombre, le da ese punto de diferencia a los demás y ese punto de simpatía con el que a lo mejor es más fácil identificarse que con el resto de personajes, ¿no? Para el público que lo está viendo, pues es, yo creo que de los personajes más entrañables, de los que mejor te caen, y yo creo que bueno, el hecho de que al final le den el premio, yo creo que es otro de los giros con sorpresa, porque es precisamente el que nadie se espera que vaya a conseguir pues prevalecer sobre los demás en ese punto, ¿no? Yo creo que Jorge García lo interpreta muy bien y ya os digo, para mí otro de los grandes aciertos del reparto de Perdidos. Y otro actor que siempre será Harley, o sea, Jorge García, le veamos donde le veamos. No, yo creo que es un friki, es el más friki de todos. Sí. Está leyendo cómics y tal. Sí, no, sí. Pero estoy seguro que pasarán los años y seguirá siendo Harley y le seguirán haciendo, por favor, di las coñas que decías en Perdidos y tal, seguro. Le verías en Big Bang y no desentonaría. Claro. Bueno, de hecho ha salido por ahí en series, ¿no? Salió en Cómo conocí a vuestra madre y tal más. Y... Friends también. Hubo un capítulo que hacía como referencias frikis, algo con los Jedi o algo así, en uno como un dialéctico, algo así con, creo que fue la primera o segunda temporada, con, creo que era con Charlie, una filosofía de vida, lo Jedi, creo que me mezclaba algo de series. Ahora me ha venido a mirar a la cabeza, pues eso, mientras hablamos me vienen flashes. Creo recordar que había, creo que estuvo leyendo un cómic de y El último hombre de Vaughan, y creo que en el avión estaba con un cómic de Flash, estaba bien. Sí, pues, bueno, Vaughan hay que decir que es, sí, está, es productor. Fue guionista de Perdidos, unos cuantos episodios. Hace poco hablábamos de él aquí, porque es el guionista de la serie Saga, de la que hemos hablado hace poco y que está vinculado a este producto, en efecto. Uh-huh. Bueno, vamos a ir pasando a otros. Bueno, yo creo que es un binomio. No me parecería bien que habláramos primero de uno y luego de otro. Hay que hablar del matrimonio Kwon, Jin y Sum. Y bueno, quizás estos personajes que me dan un poquito igual. Entiendo que tienen que estar ahí. No me disgustan. Sus flashbacks, pues... preferiría que me contaran otra cosa, pero tampoco me molestan. Quizá Jin es el personaje que más increíble es la evolución, porque pasa de ser un machista y un tío odioso a de repente convertirse en un aliado encomiable. ¡Qué maravilla de tío! No sé, no me lo creo. Y aparte que ya nunca vuelve a recuperar ese toque machista y demás, ya vuelve a ser un tío maravilloso, ¿no? O sea, sí, me gusta el Jin del principio, efectivamente. Cuando es así raro, no raro uno le obliga pues a la mujer pues a no integrarse, ¿no? Son como una pareja que vive en un mundo aparte, ¿no? Además con el rollo de que son coreanos, hablando distinto. Además, creo recordar que una de las primeras tramas es saber si sabe o no sabe inglés, ¿no? O ella lo habla y él no, sí, efectivamente. Es que no lo sabe. Ella se hace la tonta, como que no entiende lo que dicen, pero es que él no sabía que sabía que hablaba inglés. Es que ella escondía muchas más cosas que él, claro. Pero tú veías los flashbacks y veías cómo era la isla y era totalmente distinto, porque ahí es un hombre que se hace a sí mismo, trabajando y perdurando, y que se enamora de la niña rica, ¿no? Y luego en cambio en la isla, joder, ves al tío como si fuera casi el rol que tenía el padre de Sun en lo que es ya en Corea. De todas formas, fíjate, de los muertes de todos, de los destinos finales de todos, para mí el final de ambos para mí fue perfecto. O sea, creo que me quedo con él de todas, como la muerte de ambos, él cómo se queda con ella porque no tiene escapatoria. Y no es que se sacrifique, sino directamente dice, bueno, vas a morir, yo muero contigo, y cómo se abrazan, y joder, fue una muerte para mí más emotiva de todas, sin duda, vamos. Fue un momentazo para mí. Muy épica y muy, muy bonita, pero además también recordemos que es que se separan mucho estos dos, o sea, por un lado en los flashbacks vemos que habían tenido sus problemas, ¿no? Pero por otro, al principio de la serie, bueno, pues es que la balsa se va y él y la deja pues para intentar buscar ayuda, ¿no? Pero es que también, pues eso, luego él parece que muere, ¿no? Con el tema del carguero, ella se va pensando que ha muerto él y te hacen ese flash forward es muy inquietante, ¿no? El ver cómo ella da luz y tal, y resulta que ves que uno de los seis de Oceanic no era Jin. Y luego pues su reencuentro es muy emotivo y luego su final muy épico. La verdad es que son esos personajes que para ser extras, porque es verdad que no son vitales en la serie, ojo, pese a que el padre de ella, que es un mafioso importante, pues tenga sus tratos con Widmore y tal, pero pese a no ser eso, joder, complementan muy bien. Y hombre, sí, ya al principio yo recuerdo que si llegaba un flashback de ellos, pues como que te daba un poco de rabia porque iban a enseñarte poco de la isla, ¿no? Y tal. Pero bueno, no estorbaban, ¿eh? Yo creo que sí, son dos buenos aliados. Son todo lo que no fueron Nicky y Paulo, vaya, por así decir. A mí sí me gustaban los flappers de ellos. Eran tan distintos a los de los demás, daban ese punto de diferencia, ¿no? Esa especie de... Exótico. Coreano extraño con el mafioso y todo eso, el padre mafioso. Y la escalada en plan Michael Corleone aquí del hijo. No, es que tú unes los flashbacks y es como una peli. Sí, sí. Tenía incluso una cronología muy lógica, no es como los otros que eran iban y venían, ¿no? Como más vaivenes. Estos eran, tú así hablo así de memoria, pero unías los flashbacks de ellos y era como podías hacer un capítulo solo de la vida de ellos, cómo se enamora, cómo luego la otra tiene dudas y con este noviete que le conciertan y joder, estaba así, tenía un punto además también hasta de culebroncillo. Estaba interesante. De gaster coreanos o algo así. Bueno, y la reacción que tiene ella cuando está en el helicóptero y él le dice que se vayan y explota, joder, vamos, como desde el punto de vista actoral, a mí me pareció extraordinaria. Cómo ella, joder, que esos gritos y que quiere saltar del helicóptero, me pareció súper creíble, como, hostia, que se ha muerto el amor de mi vida, joder, ya te digo, yo esos momentos, a mí, joder, los tengo grabados a fuego, porque es que me acuerdo perfectamente de ellos. A lo mejor no tenían entidad para ser protagonistas ni para llevar la serie, pero sí que eran, como dice, yo creo, unos personajes, unos complementarios perfectos y además, digamos, incluso el físico de Jin estaba, impactaba, ¿no? Esa cara de mala leche que tiene al principio, ese rechazo a los demás, transmitía muy bien esa tiranía que tenía hacia su mujer, ¿no? Que por otro lado, ella al principio se veía atraída por, creo que era por Jack, ¿no? Tenía bastante empatía con él y te imaginabas que lo mismo iba a haber ahí una especie de movida extraña entre el matrimonio y Jack, ¿no? Sí, se ofrece mucho. Y eso, era además como un tanto sutil, ¿no? Yo creo que parece que lo estaban tanteando esa posibilidad que luego no salió, digamos, no desarrollaron. Pero sí tenían ahí ese punto extraño que pensabas que era de uno de los puntos problemáticos que se iban a desarrollar en el futuro. A mí sí me gustaban y sobre todo ese carácter tan huraño y tan extraño de Jin. Además, sí, tú como espectador, yo creo que se la llegamos a subestimar, pero luego tenía un montón de recursos y tomaba decisiones interesantes. Yo también. O sea, que monta un huerto, ¿no? Además, monta un huerto. Sí, ella era muy carismática y él también a su estilo, no sé. A mí no, sí me parecen unos personajes que para nada estorbaban, ¿no? Me parecían interesantes. No, él tiene uno de esos momentos así chulos que su primera palabra en inglés medio dicha es la de otros, the others, ¿no? Como lo dice y tal. Y sí, la verdad es que sí, enganchan muchísimo los dos. Y era un tío sacrificado que se mojaba, ¿no? Cuando había que hacer misiones así que entrañaban peligro, él siempre se apuntaba, ¿no? Él fue de los que se metió en la balsa esta, que nadie sabía muy bien qué coño iba a pasar con ella. Él se quedó en la playa mientras todos los demás iban a ser rescatados, bueno, en teoría. En fin, que era un menda que si había que hacer alguna misión y hacía falta ayuda, pues él siempre se metía, ¿no? Tenía un sentido del honor, desde cierto punto de vista, que le hacía, pues es un personaje bastante interesante, sin duda. Bueno, siguiendo esta lista que tenemos aquí, llega la hora de Claire Littleton. Bueno, yo no sé aquí si vais a hablar demasiado, yo no voy a hablar demasiado porque es un personaje que a mí no me gusta desde el principio de la serie. No me molesta, quiero decir, no le tengo gato ni nada. Tiene una segunda fase particular. Todo creepy que dicen. Demasiado hippie. Sí. Ese, bueno, en fin, la embarazada del grupo. Si es que tiene que haber una embarazada que sabes que tarde o temprano va a dar a luz, ¿no? Pues aquí la teníamos, ¿no? Da un poco de juego el hecho de que la secuestren y quieres pensar que también te va a enseñar más cosas en la isla cuando vuelve y tampoco dice nada, joder, que ya te empiezas a cabrear, coño. Si te has estado con los otros, ¿no? Si te han secuestrado, has tenido que recordar algo y no dice nada y tal. Tiene el niño, en fin, el tema con Charlie. A mí Charlie me caía mejor, la verdad, más bonachón. Es como digamos, la excusa que tiene Charlie para intentar dejar las drogas y tal, pero bueno, es verdad que es que pega un cambio muy drástico, ¿no? Por un lado te sobra que sea hermanastra de Jack, eso cierto. Yo creo que no viene a cuento. Es una aportación culebronesca bastante importante. No, y que luego tampoco se aprovecha, quiero decir, ya es, joder, es que esta isla parece muy, vale que todos los personajes estaban relacionados entre sí, que tenían muchos enlaces, que muchos personajes que estaban metidos dentro de la historia de unos o de los trasfondos de unos personajes, luego se habían cruzado en el pasado con otros y tal, vale, pero lo de que sea hermana hasta de Jack, o sea, que Christian Shepard sea su padre, tampoco se le saca mucho partido, o sea, podía haber sido cualquier otro tío, es que no, tampoco nos lleva ninguna sorpresa así que sea impactante ni nada, no sé. Y de hecho, el propio Christian Shepard, es que sí se le aparece tanto a su hijo Jack, porque no se le aparece a Claire, ¿no? Bueno, se supone que es la excusa, ¿no? Para que Claire cambie, ¿no? Y de repente, pues se perfile como una seguidora del humo negro. Pero vamos, que no viene mucho a cuento, ¿no? No, yo creo que la evolución de la serie fue de los que acabó con su perfil como protagonista, como personaje. Ya no sabemos, por ejemplo, con Charlie también pasaba y lo mataron. Bueno, pues en vez de matarla, pues vamos a hacer que desaparezca. Yo creo que la propia trama de la serie pudo con este personaje y se la quitaron de en medio. Luego ya el tema ya así en plan zumbada, bueno, pues podía dar juego o no. Pero desde luego yo creo que lo que es la trama pudo con este personaje. Y yo así que recuerde, pues hombre, fue interesante la línea argumental con el tema de los embarazos, que también provocó un acercamiento a, o por lo menos que te introdujeran el concepto de los otros, que no se desarrollaría hasta la tercera temporada. Pero más allá de eso y el flashback este famoso de como si estuviera gestando a Damian, no me quedo con nada más, desde luego. Bueno, vamos a pasar al siguiente personaje. Estamos haciendo un repaso de los que conocimos en la primera temporada. Insisto que ya a partir de la segunda y demás empezamos a ver otros personajes que sí que tuvieron mucha trascendencia y acerca de los cuales podemos profundizar, pero de momento de los que conocimos en ese accidente del avión, pues llega la hora de hablar, obviamente, si hemos hablado de Claire, pues hay que hablar de Charlie. Charlie Pace, Joel Everybody, interpretado por Dominic Monaghan, era una de las pocas caras que yo reconocía de este casting, porque todos los demás personajes, o sea, todos los demás actores no me sonaban de nada, pero bueno, obviamente Monaghan había sido Merry en la saga del Señor de los Anillos. Hay un momento en el que Sawyer le llama Hobbit, como él tenía la costumbre, Sawyer, de ponerle motes a todo el mundo, pues a este le llegó a llamar Hobbit en un momento determinado. Que, por cierto, le llamó a Locke, curioso, le llegó a llamar Coronel Kurz. Es verdad. En fin, bueno, nos metemos con Charlie Pace. La estrella del rock, venido a menos, este grunge que llega aquí, a esta isla, y que, bueno, pues es un personaje curioso. Sí. Hermano del guitarrista del grupo, que se llama Liam. O sea, las asociaciones con el grupo de Oasis son claras, ¿no? Y bueno, y drogadicto, ¿no? Además, en sus flashbacks vamos viendo cómo tiene problemas con las drogas y tal. Y luego, pues, como una de las cosas misteriosas también de la isla surgen, ¿no? Como aparece esas vírgenes que están dentro de esa avioneta, pues tienen dentro heroína. Y como él, que parece que está luchando contra ella, pues bueno, en fin, tiene un enfrentamiento también personal, ¿no? Y de caracteres con Locke, ¿no? Porque Locke es el que intenta evitar que él se líe y no lo consigue. Bueno, aparece su guitarra también, ¿no? Dentro del fuselaje del avión, y van tocando alguna canción de vez en cuando. Es un bonachón también, es un chaval que es de los del grupo de los buenos, de los que intenta ayudar como puede, pero claro, tiene sus limitaciones físicas, ¿no? No tiene tanto poderío como otros, ni tantas ventajas. Entonces, bueno, pues encaja perfectamente en el perfil del cuidador de la embarazada y del enamorado después de la embarazada, ¿no? Ahora comentaremos, pero bueno, muy poca gente entendió su final. O sea, es decir, dentro del sentido del guión está claro que tenía que morir y tal, pero pues, lo pueden haber hecho de otra manera. No sé, si se va a inundar la trampilla en la que estás dentro de esta estación submarina, tío, pues salte de ella y cierras la puerta, ¿no? No te quedes ahí dentro, pero bueno, en fin. Sí, o enfréntate al parche este con la granada y te sacrificas para que no se... Sí, para que no mate a Deadmon, por ejemplo. Es que, claro, es que cierra la escotilla, pues tío, cierra la y sal fuera. Sí, el This is not Penny's boat, este que dice. Claro, y luego pues, ya le dices, toma. Bien. No sé, a mí no... Fue un personaje que tampoco a mí me llamó la atención. Pues sí, tenías el tema de las adicciones, el rollo este con Claire, era muy amigo de Harley, pero... sus flashbacks estaban ahí, pero yo es más, eran protagonistas, eran los típicos episodios un poco para mí cómodos, que, o sea, como no me interesaba tanto ese personaje y veía que tampoco evolucionaba como que y tomara una decisión, un giro argumental que fuera decisivo, pues vale, pues sí, el tío como el tío es sano, luego es adictivo por culpa de su hermano, resulta que luego su hermano se cura y él no. Bueno, yo muy poquito de este, la verdad es que muy poquita cosa de este personaje. A mí yo debo decir que tampoco es que me agradara demasiado, pero debo decir que su muerte fue uno de los grandes momentazos de Perdidos para mí, vamos, sin duda alguna. Y fue uno de esos momentos en los que dices, bueno, vale, no, me has dado un poquito igual de toda la vida, pero oye, chico, salir de la serie por la puerta grande. Y dices tú que podía haber huido. Es verdad, en cuanto se rompe, bueno, la granada hace muy poco destrozo, solamente se carga una ventanilla, vaya mierda de granada, vale, estaba debajo del agua, venga, vale. Hombre, tiene otra interpretación ese tema, y es que hay varias muertes de Charlie, ¿no? Se le había predicho que iba a morir, incluso se ve alguna posible muerte de él, ¿no? Y de alguna manera también parece que de alguna manera al final ya se cansa y de alguna manera lo acepta, ¿no? Claro, claro. Que tiene que morir y muere en ese momento. Una vez entré en una página de seguidores de Perdidos al principio, recuerdo, y Charlie era de los personajes favoritos, ¿no? Yo creo que el actor que lo hace, Monahan, pues le da bastante carisma, ¿no? Forma una pareja que tiene bastante, bastante empatía con Harley. Yo creo que pues era ese punto pues un poco desenfadado, ese pequeño equipo que formaba con él en la isla. Luego también era un personaje pues muy vulnerable con su tema de las drogas. También ante esos personajes tan fuertes, ¿no? Que eran los protagonistas y en principio tan invencibles, pues estos personajes que tenían estas debilidades a mí me caen casi un poco más simpáticos, ¿no? A mí sí me parecía pues un poco un contraste interesante con los otros y sí me gustaba verle, ¿no? Pues fíjate, el momento que más me llamó la atención de él, lo que más me gustó fue precisamente al final de la serie, cuando despierta, ¿no? Y recuerda todo y... Sí, con el nacimiento del niño. Tiene, joder, sí, ahí yo reconozco que, hostia, que ahí fue, creo, de los momentos más bonitos dentro de estos despertares que van teniendo progresivamente los protagonistas. Eso sí lo reconozco, fíjate. Sí, en fin, pero vamos, que tuvo una, la verdad, una muerte épica y en ese episodio que se llamaba Grandes Éxitos, ¿no? Uh-huh. Lógicamente. Sí. Eso es, claro. Creo que fue un gran personaje como los demás. La verdad es que de los que hemos hablado no quitaría ninguno. A lo mejor de los que quedan hay alguno que me parece más prescindible, ¿no? Pero yo creo que hasta ahora los personajes como soportes de la historia pues están a gran altura, ¿no? Y además recordemos que en la vida real fue el que se llevó a Evangeline Lilly, así que con eso un respeto. Por luego. En fin, y ya vamos a acabar nuestro repasito. Bueno, aunque podíamos hablar de muchos personajes, pero joder, dices, bueno, Rose, bueno, vale, podíamos hablar de Rose, podíamos hablar de este, de aquel, de, podemos hablar de muchos personajes, pero que tuvieran alguna trama así que fuera interesante, pues deberíamos hablar de... el fragmento de la familia Dawson, y con esto me estoy refiriendo a papá Michael y a hijo Walt. Michael y Walt. Quizá aquí yo ya os digo que este para mí era el personaje que me sobraba. O sea, a mí me quitáis a Michael y a Walt de la serie y se me queda la misma serie, ¿eh? Hombre, solo salvo la traición de Michael, ¿no? Que da mucho juego en la segunda temporada. Vale. Pero sí, porque es que era, sí, ya está, tío, no hace falta que no. Y yo creo que era el menos agradecido porque arrastraba el tema niño, y claro, es que eso es un lastre. Entiendo para que evolucione, porque siempre va a estar el niño presente, y es que tampoco puedes hacer más que ayudar a uno y otro y luego introducir un poco el tema de los flashbacks, pero más en la figura de Walter que él, que se suponía que tenía una especie como de habilidades extrasensoriales y tal. Pero la verdad es que, quitando, es verdad, el momentazo del final de la segunda, o sea, de los capítulos finales de la segunda, cuando matan a Lucía, a margen de eso, y luego su retorno tampoco me convenció para nada. Y vamos, era como, venga, vamos a introducir de nuevo un personaje que nos habíamos quitado de en medio. Tampoco, yo creo que está totalmente ese personaje, no desdibujado, incluso ya está perdido, ¿no? Como dice, como se titula esta serie. No, la verdad es que yo ahí coincido con Antonio plenamente, vamos. De hecho, no le recuerdo ni en la iglesia al final, fíjate. Otros personajes, sus flashbacks, pues eran thrillers, ¿no? De alguna manera, pues tenían un componente más, pues eso, más de thriller, más interesante, pero el de este hombre, pues no era como muy interesante. Y esa preocupación constante por su hijo le hacía como un personaje muy plano, mucho más normalito, ¿no? Aunque le quisieron dar un poquito de tragedia a su vida, pero no llegaba para nada, pues un poco al interés que tenían los otros, ¿no? A la gente, la verdad, a mí no es que me molestase tampoco demasiado. Le aceptaba como miembro del grupo, me parecía tal vez de lo menos interesante, pero yo reconozco que con los aficionados que he hablado es de lejos el que le ponía más de los nervios, ¿no? Fíjate que le salvo una cosilla en su vuelta, cuando se sacrifica épicamente también dentro del barco, y es que cuando le he vuelto a revisionar la serie, justo cuando ya pues parece que va a dejar de enfriarse, que ya no va a funcionar el frío que le está aplicando a la bomba y va a explotar, aparece el padre de Jack y le dice, ya puedes irte, que lo enlazas con el final de la serie, ¿no? Cuando todos salen de esa sala, sí, y se van, ¿no? Continúan. Habían planeado ya el final de la serie. Ahí ya lo tenían más claro, exactamente. También te da este pequeño agobio que me da a mí en estas series cuando a los personajes los putean cuando tienen buenas intenciones, ¿no? Porque digamos que la caída al abismo de este personaje se produce pues por salvar a su hijo, joder. Te ponen en esa disyuntiva y ¿qué vas a hacer, no? Claro. Mira, además que cumple con su palabra a los otros, efectivamente. Tú te les traicionas a estos, pues te puedes ir con el niño y te vas, coge el barquito este y tira para adelante. Claro, en fin, pero bueno, de alguna manera, yo reconozco que la virtud que tiene este personaje es que desaparece cuando tiene que desaparecer. No estorba mucho. Esa es una cosa que sí lo pongo en valor, que no te le están haciendo soportar durante toda la serie, sino piensas que es un personaje que va a aguantar hasta el final y desaparece y luego vuelve a aparecer, ¿no? O sea, sus mejores momentos son cuando no está. No. Pero si es del primer personaje importante que, bueno, quitando a Boone, ¿no? Pero este le da más importancia que a Boone, tal vez, ¿no? Pero sí te sorprende que salga de la serie, ¿no? Y de la forma que sale. Eso sí me pareció interesante. Bueno, si le hemos citado a él, a lo mejor, y ya que has citado a Boone, pues podríamos hablar de Shannon y de Boone. Aunque tampoco, no sé, también fueron personajes, pues eso, que tampoco me hicieron demasiada gracia, debo decir. Un poco incesto ahí, ¿no? Que hay un rollo raro ahí, velado. Era muy extraño, ¿eh? Esas broncas que tenían parecían de matrimonio más que de hermanos. Y, bueno, eran hermanastros, además, ¿no? Sí, además, bueno, recordamos que tuvieron encuentros. El otro estaba como celoso de Said y unas cosas muy raras ahí, ¿eh? Sí, una especie de padre-novio extraño, ¿no? Un poco chungo el tema, ¿eh? Yo ahí... Pero el personaje de Boo me gustó mucho, ¿eh? Y fue una muerte que yo recuerdo, ¿eh? Fue un capitulazo espectacular, vamos, a mí me pareció soberbio. Como se pegaba a Locke, intentaba aprender de él, ¿no? Mm-hmm. No, sí, sí, era un personaje que daba juego, pero fíjate, aquí también aciertan. Yo creo que se va de la serie en un momento temprano, pero te deja muy buen sabor de boca. Ya, claro, y fue un poco el efecto sorpresa, un poco shock, ¿no? Hostia, que este ya la ha palmado ya en 8 capítulos y además un tío que tenía presencia, joder. Sí, sí, fue. A mí, ya te digo, ves, son de estos capítulos que no olvido, ¿eh? Mientras estoy ahora hablándolos, tengo la imagen ahora mismo grabada. El tío, cuando le dice allá, déjalo, tío, que no puede ser. Está muy bien. Y cómo Sanon dura más, pero gracias a que se ampara un poco en Said, ¿no? Que es el que la coge bien cuando ya no está su hermano y tal. Pero vamos, que también sale de la isla en un momento, bueno, sale de la serie, vamos, en un momento también justo, ¿no? Tampoco se pasan mucho. Sirve para que el Said pues, se desespere y tal. Es decir, son personajes como ancla que permiten desarrollarse más al resto, ¿no? Y tal. Hombre, pero eso fue una muerte, yo creo, muy gratuita, ¿no? La de Sanon, de repente. Bueno, joder, a mí no me importa, sí, porque genera el cabreo que tienes ahí, sí, y tal, y como, no sé, por eso sí me gustó, ¿no? Realmente es que también iba metiendo en todo, a lo largo de la serie iba metiendo sorpresas que no te esperas, tampoco. Hombre, te esperas Libby. O sea, dentro de que los personajes tienen unas muertes mega épicas, esa fue, claro, digamos, yo creo, la más. Con ese, sí, que sí, le explota el explosivo y tal. Claro. No, hombre, genera luego el problema con Ana Lucía, más allá de ahí, creo que como recurso lo que es la muerte para que avance la trama, no tiene más que eso, ¿eh? No, porque pero muere en un corto espacio de tiempo respecto a su hermano, y joder, la muerte de su hermano sí fue impactante y hasta épica incluso. Aunque no fuera no era una escena en plan voy a sacrifico para salvar, pero joder, tú le veías cómo sufría el tío ahí por las lesiones. Pero que la otra chiquilla, más allá que como presentación del grupo de los otros, o sea, los de la cola, digamos, joder, vale, eso sí, pero yo creo que le sirve a Ana Lucía para que luego tenga el peso en la segunda temporada. Pero más allá de ahí, creo que fue un momento muy. A mí me descolocó, ¿eh? Yo lo vi en plan. Lo primero que me llegó a la cabeza. Esta es la típica que habrá contratado para una peli y deja la serie. Eso fue mi pensamiento respecto a esa escena. No, es verdad que sí. En eso se encaja. Eso lo pensaríamos todos. Sí, hasta le ha tocado algo. Pero bueno, a mí sí me gusta porque a Said le cabrea, ¿no? Y a Said le vuelve loco y tal. Pero que es verdad que tampoco me gustaba mucho ella en sí. Me hacía la guapa así tonta. Teníamos a la guapa potente, que era Kate. Teníamos a, pues eso, a la coreana, que también tenía su estilo. Claire, que bueno, que al estar embarazada, pues le perdonamos otras cosas. Y esta era un poco pues la niña tonta que no hacía nada y que se encandila con el tío que podía desarrollar mucho más su potencial, ¿no? Que era Said. No sé. A mí no me importó que se la quitaran de medio. Cosa distinta a su hermano. Bueno, pues estos eran los personajes que. Bueno, además también andaban por ahí. Lo que pasa que. En los primeros episodios no las veíamos. Quizá podíamos destacar a Paolo y Nikki, que tuvieron su momento con la arañita dichosa y demás. Que nada más, que esto yo creo que fue un capricho y demás. El ver ahí a Jerjes y sobre todo a Nikki, madre mía. Uf, yo a Nikki le hubiera dado más papel, ¿eh? Madre mía, cómo estaba la Nikki. Señores. Sí, un episodio muy de coña, muy Hitchcock, ¿no? Sí, muy graciosete, muy sí, macabrete. Es verdad, fue muy hitchconiano, ahora que lo dices, es verdad que fue. No estuvo mal, quiero decir, vale la excusa para que nos dieran ese episodio, pero es relleno puro y duro. No obstante, es agradecido, pero vamos, que poco más. No obstante, creo que ya va siendo hora de que pasemos a los personajes que entraron en esa segunda temporada y que verdaderamente tuvieron mucho peso. Y aquí entra el que para mí se convirtió en uno de mis personajes preferidos, y ya no sé si el mejor o no, pero uno de mis preferidos sin ningún lugar a dudas, por lo retorcido, por lo liante, porque era un poco como Saruman, como le dejaras hablar te la liaba, las liaba pardas aquí el colega. Benjamin Linus, interpretado por este Michael Emerson, que tiene algunas de las miradas más inquietantes que hemos visto en la pantalla pequeña. Ben Linus, sí. ¿Qué decir de Ben? El bueno de Henry Cale, ¿no? Ese pasajero de globo estático, ¿no? Que simula ese accidente o que parece ser uno de esos y vaya, que se mete dentro, ¿no? Apoteósica, sí. Tuvo una entrada apoteósica en la serie, un personaje ambiguo donde los haya. Extraño, tiene la habilidad al principio pues que te compadezcas de él para luego intentar, te dan ganas de estrangularle al minuto siguiente, o todo lo contrario, es un personaje que te está generando dudas, te hace dudar de ti mismo de una forma muy fácil. Está muy bien escrito el personaje, hay que reconocerlo. Ese primer episodio me parece genial cómo está dialogado y los juegos de malabares que hacen con el personaje, que bueno, que de alguna manera ya no lo abandona durante toda la serie. Pues no lo sé, un personaje pegado a un actor y de una forma totalmente pues magnética y que no te deja impasible, ¿no? Yo creo que uno de los grandes hallazgos y el gran villano de la serie, ¿no? Además no tenía cualidad de empatizar con nadie. Yo recuerdo cuando solo mata al asesino de la hija de Rousseau para sabiendo que la muerte de este tío provocaba la explosión del barco y le dicen, creo que fue Locke, ¿no? Pero no sé lo que has hecho, que has condenado al barco, y dice, ¿y qué? O sea, fíjate, con todo lo que él trama además desde el principio ahí, que cree que está frustrado porque no llega a Jacob y es como se siente ninguneado, pero cuando el tío luego ve que puede mandarlo todo al carajo, o sea, no, el tío le da igual ya lo demás. Esas motivaciones que pueda tener al principio lo descarta solo por un ánimo de venganza. Joder, a mí eso también fue un momento súper interesante. Y en el resto, bueno, pues por no reiterarme, desde luego que lo que habéis dicho, pues a mí también me estoy totalmente de acuerdo. Desde luego que es un personajazo. Y incluso luego también cuando él está fuera y cómo arrastras ahí, cómo se mueve entre ahí entre los poderosos. Bueno, la verdad es que el tío recursos tenía infinitos, una mente privilegiada. Sí, es una de las causas de que la serie creciera exponencialmente para bien. O sea, este tío, macho, era uno de los otros, pero es que te encandilaba, te metía. O sea, la entrada es apoteósica, estás varios episodios dudando de quién coño es este tío. Tú estás con Said, crees que, ay, joder, hay que seguir, macho, a ver si eres capaz de torturándole, le sacas la verdad y al final no lo consigues, luego lo acabas consiguiendo. Y cómo el tío es capaz de liar a Michael. No, su entrada en la segunda temporada es maravillosa. En la tercera se desarrolla mucho más. Y a mejor, porque ves además todo el poder y cómo manipula incluso a los propios otros, ¿no? Luego empiezas a ver sus debilidades, ¿no? Y fuera de la isla, como decís, también. Quizás ya empieza a fallarme un poco todo el desarrollo del personaje al final, ¿no? Cuando ya ves que al final no acaba de ser, no deja de ser más que un segundón o un tercerón, ¿no? Al que no hacen mucho caso, y un tío entregado a la causa de la ultradefensa de la isla, pero sin pensar en los medios, y cómo su propia batalla, ¿no? Con el Whitmore, pues acaba hundiendo hasta el personaje de su hija, ¿no? Y tal, en fin. Luego yo creo que pierde mucho el personaje, pero sin duda cada toma y cada escena en la que está, la serie gana, sin duda. Pues yo no creo, sí. Yo no estoy de acuerdo con eso de que pierda. Me parece que es de los personajes que sabe mantener más regularmente el toque. Me parece, es más, me atrevería a decir que junto con Desmond es de los que más me agrada de principio a fin. O sea, no tiene esos... Esta es mi opinión, ojo, ¿eh? En mi opinión, no tiene esos picos en los que yo dijera, jo, tío, me estás cayendo gordo, o que me dejara de interesar. Creo que Desmond y Benjamin son los dos personajes que de principio a fin, lo que me gustaba o lo me disgustara de ellos, siempre en el mismo estatus, ¿no? No cambió tanto de estatus como otros personajes que se me fueron diluyendo con el paso del tiempo. Y es curioso, ¿no? Porque, joder, es un personaje que no es que manipule a uno o a dos, es que manipulaba a todo el mundo, macho. Es que y resulta luego paradójico, ¿no? Que con la de veces que manipuló a Locke, cómo le en fin, era un títere en sus manos, y luego cómo el hombre de negro o el humo negro se sirvió, o sea, le utilizó a él sirviéndose del cuerpo de Locke, ¿no? O sea, cómo le manipulan luego al final a él, ¿no? Y los pocos arrestos que tenía aquí el tipo este para llevar a las situaciones más extremas a quien fuera. O sea, este tío no se casaba con nadie, verdaderamente. Es más, hombre, ni siquiera no hablo en ningún caso de la interpretación, que sí que es sublime. O sea, me refiero un poco a que me deja de encajar el hecho de la muerte de Jeremy Bentham, ¿vale? O sea, el porqué, la razón. O sea, a cuento de qué viene eso y toda la evolución posterior en la que ya, cuando se deja de sentir importante, se echa a un lado, pero de una manera un poco... no sé cómo deciros, pobre, ¿no? O sea, un tío que ha ganado tanto, o sea, es el enemigo de la serie, ¿no? Pero cómo cambia de repente eso, yo creo que no es tanto a lo mejor quizás por el personaje, sino por la propia trama en sí, de Perdidos, que es que se acaba perdiendo la trama, vaya. Pero vamos, en cuanto al, desde luego el tema del actor, sin ninguna duda, es un tío grande. Sí. ¿Y los demás qué me decís? ¿Os gusta o no? Sí, sí, desde luego. Vamos, lo que decía, pero sobre todo porque además había decisiones que tomaba que te pillaba totalmente fuera de juego, como esa del barco. Lo que sí es verdad que al final de manipulador manipulado y luego como evolución final como que se humaniza y asume un rol ya de responsabilidad, que era lo que él quería, ¿no? Es el consejero del elegido, del que se queda en la isla. Al final, fíjate, de alguna forma consigue su propósito. Hombre, es que él siempre va a ser un poco el lugarteniente, ¿no? Del verdadero jefazo de la isla, ¿no? Es un poco el número dos perpetuo, ¿no? Al principio de Jacob. Por eso cuando alguien aparece como por ejemplo Locke, que sí que oye a Jacob, que oye la voz, cuando le dice el ayúdame famoso, cuando se mete en la cabaña y demás, pues él se muere de celos como diciendo, tío, ¿cómo es posible que hayas oído tú a Jacob? No puede ser. Protege un poco lo suyo y la verdad nadie como él para proteger la isla, porque ha nacido para vivir aquí, para vivir por ella, para morir por ella, lo que haga falta por ella. La isla es lo único que de verdad le importa por encima de cualquier otra vida humana, eso está claro. No, yo creo que la frustración también llega porque él se ve casi como el chico de los recados de Rickard, que al fin y al cabo sí es verdad que es la mano derecha de Jacob. Y claro, él no puede acceder porque digamos que la pantalla, o sea, el final del trayecto lo tiene con Richard y solo cumple lo que dice Richard en función como vocero de Jacob. Entonces, en ese sentido es como un número tres. ¿Qué pasa? Que yo creo que eso también es lo que, esa frustración es lo que al final desencadena el que te ha manipulado, pero se acabe con Jacob como diciendo, más ninguneado, pues ahora te vas a enterar. Pero es que luego encima es curioso, como tal y se desarrollan los acontecimientos, va y resulta que consigue ser el número dos, que lo que quería, cuando Harvey se queda con el mando de la isla. Es el eterno advenedizo, ¿no? Que quiere ser pues, el elegido, no lo es. Siente celos de los que piensan que sí lo es, y también es en un momento determinado de la serie, un tramo importante, el malo visible, ¿no? Yo creo que en un momento determinado decidieron pues que una figura que fuese el adversario de los protagonistas tenía que tener una entidad. Antes era pues como una cosa pues más difusa, más ambigua, ¿no? Los enemigos pues no eran realmente visibles, se le encarnaron en este tío y yo creo que acertaron totalmente, ¿no? Podían haberla cagado, ¿no? Pero dieron totalmente en el blanco, ¿no? Ojo, y el ejecutor de la purga, que ya hablaremos de eventos importantes en la isla, pero cómo se carga de un plumazo a toda la iniciativa de Armada, también hay que tener un par de narices para ser un tío tan manipulador y a la vez tan chaquetero con los que están, ¿no? No, y además agradecemos que los flashbacks que tiene Benjamin sean los que van más hacia atrás en el tiempo, ¿no? Porque es de los pocos creo que ahora mismo tiro de memoria, pero creo que es el único al que vemos de pequeño, ¿no? O sea, muy bien elegido. Por otra parte, el niño, porque le pilla algunos gestos muy bien y parece sí, de verdad. Sí, sí, sí, está muy bien pillado el chaval. Pero vamos, que le vemos de niño y ya empezamos a entenderle muchísimo mejor, ¿no? Porque de algún modo hemos visto toda su vida. Es al personaje al que realmente mejor hemos llegado a conocer. Bueno, Benjamin Linus, luego ya a medida que vayamos hablando sobre las temporadas habrá personajes que volverán a salir. Hemos citado Desmond, bueno, pues vamos a meternos con Desmond Hume. Nos vamos a saltar a Penny porque tampoco es que sea un personaje así vital, pero Desmond sí que tiene aparece ya en el primer episodio, en el 2x01, en el primer episodio de la segunda temporada, y a partir de aquí pues se convierte en uno de los personajes más interesantes, sin duda. Sí, sí. Personaje con poderes, además, ojo. Una de las cosas que sustenta un poco la evolución de la serie es que este tío sea capaz de sobrevivir a implosiones de escotilla y a desfases y alteraciones de pulsos electromagnéticos, ¿no? A través de sus viajes en el tiempo. O sea, es un personaje muy curioso porque el origen de todo esto pues deja de ser científico y empieza a ser más espiritual, ¿no? Pero es un tío muy entrañable, muy majete, buena gente, enamorado de la hija del rico también, ¿no? O sea, otro que tiene una posición social pues muy inferior al amor de su vida, y bueno, y el cómo a través de los flashbacks nos enteraremos de cómo llega a la isla y cómo está, bueno, está durante toda la primera temporada, también está allí, está dentro de la escotilla, no sabemos, luego nos enteraremos de qué estaba haciendo. Pareja curiosa con Clancy Brown, ¿no? Ese equipo que al principio compartía pues la estancia, ¿no? Allí en la escotilla, ¿no? Eso es. Y como él pensaba que era todavía formaba parte de la iniciativa Dharma, pero no se atrevía a salir por el tema del gas, ¿no? A ver si estaba. Pero sí, muy, muy curioso, ¿no? Como, en fin, como cuando llegan ellos, pues él se escapa, ¿no? Porque empiezas a entender qué es lo que le ocurre, cómo vuelve y tal, y al final con el tema del barco se da cuenta que no puede salir. Y luego, pues, cómo se va a hacer un Losty, ¿no? Llamemos Losties a los protas, pues, un Losty más, gracias a toda su relación con el propio Jack y cómo saliendo de la isla que pues se decide a volver para ayudarles. En fin, es un tío muy entrañable que además, pues como la mayoría de la gente que nos escuche y de todos los que hemos visto la serie, hemos visto partes en inglés, pues ese acento nos encandilaba a todos, ¿no? Ese thank you, brother, ese, como decía eso, y ese beber ese whisky maravilloso que encontraba de Dalma, pues en fin, era un tío muy, muy gracioso. Y como, ojo, con Charlie se enlaza muy bien, porque empieza a tener flashback del futuro de la gente, o sea, empieza a ver un poco el futuro, no tener visiones, y cómo cree que Charlie al morir, pues él intenta protegerle, ¿no? Hasta que se da cuenta que, bueno, que no es capaz, porque más adelante nos enteraremos, pero gracias al título de un episodio, lo que pasó, pasó, ¿no? O sea, no puedes cambiar el pasado, ¿no? Pues ahí está él, y ojo, y como al final de la serie también, pues es la llave que abre y cierra esa isla también, ¿no? En fin, es un tío curioso. Bueno, pues si no tenemos más, nada más que comentar, vamos a pasar al personaje de Juliet Burke. Venga, halcón. Venga, pues vamos a por esta Elizabeth Mitchell, ¿no? Que se nos fue luego a hacer la serie de V y que todas las series en las que ha entrado, pues cada vez va con peor pie. La verdad es que esta chica mejor que se quede como Juliet. Pues bueno, una otra, ¿no? Una de los otros. Una mujer que es científica, que parece que estudia mucho el tema de las embarazadas y cómo pueden las mujeres con problemas pueden desarrollar y engendrar hijos, y cómo a través de su hermana pues nos enteramos que en el pasado lucha contra el cáncer y tal, y es uno de los motivos por los cuales la recogen, ¿no? Y la piden el tema de ir venirse a investigar la isla, y cómo dentro de esa isla se da cuenta que ya no puede salir, no la dejan salir, ¿no? Entonces, en fin, es un personaje cambiante que no nos esperamos que haya en los otros, porque es un personaje que de entrada parece muy buena, tú ya no te lo crees, porque claro, estás metido ya mucho en la serie y todos esconden algo, luego crees que te va a engañar y te va a dar ir dando giros, va a haber momentos en los que creas que está muy a favor de los protagonistas y luego que te engañen, pero al final acaba delatándose como una protagonista buena, ¿no? Entonces, bueno, pues un personaje que a mí la verdad es que sí me ha agradado. De los que van llegando después, es de los que más me agrada, porque bueno, tiene esa posición favorable de cara al grupo. Pero bueno, también te cabrea porque tampoco te enseña mucho ni te cuenta, ¿no? O sea, una vez que te pasas al lado de los supervivientes, macho, pues cuéntales cosas, enséñales cosas de la isla y no lo haces, ¿no? En fin, un poco un personaje muy a tener en cuenta, pero bueno, que también te deja con la sensación de haberte perdido cosas con ella, ¿no? Y eso sí, un final luego muy bonito con Sawyer, yo creo, pero bueno, como desenlace de tantos personajes a los que les coges tanto cariño que tienes que sentirte que empatizas con ellos, pero vamos, no mucho más allá. Bueno, tiene un arranque, jolín, una actividad muy, muy fría y muy en consonancia con Ben, sabe que como que es una fiera aliada. Y luego ya a medida que se desarrollan los acontecimientos, bueno, pues es verdad que evoluciona de tal forma que acaba sucumbiendo, ¿no? A este halo mágico de Jack, para luego a pesar de ello caer las manos, las redes del encanto de Sawyer. Pero yo creo que también como final de personaje fue también muy épico y esa despedida que tiene, ¿no? con él, como diciendo, oye, que te quiero de verdad, aun sabiendo que yo creo que a ti te tira más Kate, creo que tú, para mí también todos los destinos finales de los protagonistas, uno también muy recordado. Y yo, fíjate, te quiero con locura, adiós, cariño y tal, joder, la verdad es que yo creo que fue muy creíble y desde luego que al fin que es una también una forma de redención del personaje, porque al principio yo creo que tiene una forma de actuar muy muy muy amoral y muy del lado de Ben, pero al final bueno, pues es cierto que se decanta de alguna forma porque entiende que las iniciativas o por lo menos las decisiones que toman el resto pues son más conectan más con ella, y luego su flashback el primero con el tema del exmarido que es un lastre para ella irse a la isla, que muere atropellado. Yo creo que ella se da cuenta que su destino es irse a la isla y sabe que de alguna forma eso está manipulado. Ese momento fue impactante para mí, el flashback de Juliet como desencadenante para que ella llegue a la isla. Sí, yo creo que Elizabeth Mitchell pues lo hizo muy bien. O sea, tiene una figura pues muy muy impactante, ¿no? O sea, siempre se te queda como si fuese una protagonista más, ¿no? No es de estos personajes que aparece poco tiempo y se te borran de la memoria, todo lo contrario. Permanece, ¿no? ¿Te acuerdas de ella? Yo creo que su personaje, teniendo pues menos minutos en la serie, pues, te deja muy buen sabor de boca, lo sigue recordando. Yo creo que estuvo en líneas generales bastante bien, y todo lo que decís pues es cierto, tuvo su momento épico, tuvo su momento al lado de los personajes principales pues prácticamente a la altura. Es de esto que un poco te iba, a medida que iba avanzando la serie, veías personajes que se iban incorporando y que tomaban prácticamente por la importancia pues de un personaje protagonista, pero no sé, se fue tal vez demasiado pronto, ¿no? A mí sí me gustaba bastante, ¿no? Yo creo que le dio pues un punto de calidad, porque yo creo que la chica lo hace bastante bien, no sé. Sí, es cierto lo que decís también, que proyecto en el que se mete, pues sí, es otro ejemplo de una buena dirección de actores en esta serie, ¿no? Porque o todas las demás son malas, o no sé. El casting está perfecto, ¿no? Por lo menos hasta ahora. Muy bien, la verdad, en esta segunda temporada aparecían muchísimos otros personajes que habían estado en la cola del avión, que van a tener rápidamente mucho protagonismo. Aquí a lo mejor podríamos citar a Echo, que va a ser uno de esos personajes como muy rompedores y que nos vamos a quedar rápidamente con ellos, pero que tan rápidamente como te los plantan ahí, pues se los quitan de encima, ¿no? Echo quizás sería el ejemplo más destacable. Ana Lucía también es uno de esos personajillos, ¿no? Muy, muy, muy fuerte, con mucha potencia, pero que tampoco es que dure demasiado. También está por ahí Bernard, que bueno, tampoco es que tuviera mucho peso. Son personajes que yo no sé si merece la pena citar, porque luego... dice, bueno, Echo, sí, merece una mención, todo lo que tú quieras, tuvo sus propios flashbacks, que estaba bastante bien, todo lo que ocurría con la avioneta, ofrecía respuestas, sin duda alguna. Y es una de esas muertes incluso caprichosas, habría que decir. Pero bueno, como tampoco han tenido tanta trama y luego pues los perdimos de vista, quizá convendría la pena pues que citarlos luego cuando empecemos a analizar las temporadas más adelante. No obstante, sí que hay personajillos por ahí que... tiene una trascendencia importante, quizá deberíamos, aunque tarda bastante en aparecer, Daniel Faraday sí que es uno de esos personajes que tiene que ver mucho con la historia, pero bueno, si lo queremos, si queremos, cuando ya empecemos a hablar sobre los viajes temporales y todo esto, la bomba y todo este asunto, como Faraday tiene que ver con esas tramas, hablaremos sobre ese personaje. Y por supuesto, Jacob, por supuesto, Richard, porque Richard era uno de esos misterios que todo el mundo decía, bueno, esto cómo nos comemos a Richard, ¿qué cojones es Richard? Era un misterio, ¿no? Con forma humana, sin duda alguna. Bien, y pues, todo, hombre, también Ethan, uno de los personajes que menos salió, menos minutos tiene en la serie, pero que se te queda ocupado, ¿eh? Sí, sí, sí, ciertamente. Al principio de la serie, ¿no? Es uno de los otros, el que sale huyendo, como todo. La verdad es que todo lo que toca a Ethan, ¿no? Es otra cara misteriosa. Pues o como el de la barba, ¿no? Este que sale con barba que le tienen los balseros. Los golpes, mejores golpes de la serie para mí. Es que es buen actor, ¿eh? Yo, ese es más de los que he reconocido luego en películas, fíjate, me acuerdo en la película aquella en la habitación que mata al novio de su mujer y joder, es un tío muy, yo creo, fíjate, de los más reconocibles de la serie cuando luego lo he visto en muchas películas, tío muy, muy bueno. Muy bien, pues yo francamente en este asunto de los personajes creo que por hoy ya más o menos hemos dicho los principales y luego obviamente cuando hablemos de las tramas pues recuperaremos algunos de estos nombres que son obviamente muy importantes. Si yo os pregunto, quedaros con un personaje como vuestro personaje más preferido de todos, Manuel, ¿con cuál te quedas? Te tienes que quedar con uno. Sí, con Jack. Jack. Álvaro. Yo Locke. Locke. Halcón. Pues yo sigo y difiero. Sawyer. Sawyer. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que dicen nuestros oyentes, porque hemos preguntado aquí en Facebook cuáles eran sus personajes preferidos de la serie y tenemos pues unos 100 comentarios más o menos. Para no citar, porque hay algunos que nos dicen, pues tal, Pascual, y casi que lo argumentan. Para leer los máximos posibles, decimos solo el oyente y el personaje preferido. Por ejemplo, Manolo Fernández, vaya por Dios, nos dice que ya era hora. Vale, muy bien, gracias por decirnos tu personaje preferido, Manolo. Yando Rever dice Desmond. Gebadán de Oblivion dice, joder, increíble. Paso al siguiente, Miguel Locke. Carlos López dice Desmond, bueno, Miguel Ferreira López, perdón, dice Locke. Carlos López, Desmond. Vince Clorzo dice Locke. Pasamos al siguiente, Godlestad de Eliancor. Vale, pasamos al siguiente. No, aquí parece que la gente no ha pillado la pregunta. Debe ser difícil. La habré formulado mal. ¿Cuál es vuestro personaje preferido? Debe estar mal formulada. Abraham Moral Toro. Creo que Locke. Alex Seltek. Benjamin Linus. Alberto Gálvez Ruiz. Desmond. Xavi Murillo. Desmond. Alejandro Alonso. Locke. Separ también lo menciona por aquí. Yao Campayo. John Locke. Raúl Bernardo Gil. Desmond. Sen Vergara, Desmond. Pablo Rabadán Guerrero, Benjamin Linus. Raúl BHDC dice las tetas de Juliet. Agárrate, Lorito. Paco Garrido, Desmond. Nathan Kurz, el humo negro. Anda, que el coronel, el humo negro. Isaac Velas, las pecas. Ya sabemos a quién se refiere. Antonio Martínez, Benjamin Linus. Javier Soler, Said. Jorge Hidalgo, Desmond. Rafa Martínez, este nos suena también. Locke y Desmond. Dani Triay se queda con todos nosotros diciendo el perro. El perro de Wall. Alan López Alcaraz, dice Jack. Jorge Hidalgo, Eco. Armando Martínez dice que está entre Sawyer. Bueno, Sawyer, nos quedamos con Sawyer porque sigue por aquí hablando. Ángel Navas Morales. Pasamos. Sawyer, dice al final. Vale, Estrella, bueno, Sawyer, Jack y Kate, toma ya. Miguel Gómez Saavedra. Linus, o sea, Ben. Juan Fernando Martín Alba dice Desmond, Benjamin, Jack y Sawyer. Habíamos dicho uno solo, pero bueno, aquí la gente hace muchas trampas. Javier Pérez, Desmond, Linus, Sawyer y Locke. Mónica Delgado dice Faraday. Jorge Salán, Sawyer. Bueno, y aquí seguimos. Bueno, vamos a leer el de Abraham Gizoso que dice me gustaba Hugo porque era el grupo, el friki del grupo. Vale, y aquí hay muchísimos más. Bueno, voy a ver si alguien dice algo verdaderamente que se salga de esta... de los personajes que ya han salido, que son más o menos los mismos. Aquí, muy gracioso, William Reyes, que dice Tauriel, es mi personaje preferido, cágate. Pues claro, se refiere a Kate, obviamente. Otro que dice que el perro, por aquí hay muchos cachondos hoy, ¿eh? Jesús A. Bravo dice que su personaje preferido es la escotilla. Mira, aquí hay uno muy gracioso, el de Miguel Gómez Saavedra, que dice que veo que nadie se ha acordado de Charlie. Quizás no fuera el más enigmático ni el más canalla, pero a mí me gustó porque al principio con el enganche que le arrastraba y tal, es verdad que ese principio está muy bien, ¿no? Y luego lo del Not Penny's Boat, que a todos se nos quedó ahí al final. Bueno, pero vamos, básicamente aquí veo que hay mucha gente que, o sea, Locke, Desmond, Jack, Sawyer, Kate son los personajes que habitualmente suelen gustar. Luego la gente menciona menos a Hugo, pero también se le menciona a Sajid también, pero vamos, está claro que Desmond, Locke, Jack, Kate, Sawyer y Linus son los personajes que más gustan aquí a la peña. Nadie nos ha dicho cosas así raras en plan, pues qué sé yo, es que hay personajes muy raros por ahí. Pero bueno, nadie dice Jacob, por ejemplo, obviamente, normal. Como colofón, sí te puedo decir cuál ha sido el episodio más caro, uno que superó a Perdidos. Y te puedo decir que fue de una serie maravillosa que espero que algún día pues hagáis su cumplido especial, ¿no? Que es Terranova. Costó 20 millones el piloto. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vaya inversión de mierda, en serio. Joder, macho. Pues yo te hubiera dicho, seguro la HBO, pero porque, no sé, esperas que se note en algo, ¿no? Hombre, lo de Roma, por ejemplo, vamos. Joder. No, Roma creo que andaba por 5 millones el primer episodio y tal, el piloto, que es donde más pasta se gastan. También Juego de Tronos, pero parece ser que no llegan a tanto. El primer episodio de World War Empire parece ser que también supera al de Perdidos, pero el más caro ha sido el de Terranova, 20 milloncetes de nada. Bueno, pues después de esa anecdotilla y ya habiendo puesto un poquito... Fíjate, llevamos aquí un montón de tiempo y ¿a dónde hemos llegado? Pues todavía seguimos rascando la superficie. Perdidos va a dar para mucho. En fin, que volveremos... Perdidos vuelve otra vez a LODE en brevísimo tiempo. Chicos, en serio, no os perdáis, seguid dando la tecla, ¿vale? Hemos pasado de 108 minutos y espero que no vayamos a montar la parda. Nos encontramos. Un abrazo. Bueno, pues vamos a acabar justo aquí. Las músicas con licencias Creative Commons que han sonado en este programa han pertenecido a Skaven, a Nightbringer, Gregoire Lurm y sobre todo Epic Soul Factory, del cual hemos escogido algunos momentos, principios, finales de sus canciones o instantes entre medias de algunos temas para conformar esas mini sintonías, esos speeches o como coño se diga eso, que recuerdan a los que escuchábamos en la serie Perdidos, aunque desde luego os puedo garantizar que no están extraídos de la música de Giacchino, sino que, bueno, Epic Soul Factory nos han permitido crear cortinillas que más o menos parezcan lo que escuchábamos en la serie. Así que sin más, la próxima semana continuamos. Empezaremos los repasos de las primeras temporadas y a lo largo de tres programas vamos a ir analizando una a una todas esas sesiones maravillosas. Nos escuchamos en el siguiente especial. Esto no ha hecho más que empezar. La órbita de Endor.